Resen MX presenta. Resen Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Y muy buenas noches, tengan todos ustedes los que nos estén escuchando en vivo, que de pronto quieran escuchar algo alterno al partido de fútbol que se está dando esta noche. No, pero ¿qué tal a todos? Ya estamos aquí. No espantes a la audiencia. Ay, se me olvidó. Bueno, ya ahora sí, de que de pronto ustedes se preguntan, ¿qué estamos haciendo ahorita? Bueno, este es un Reset Launch especial del E3, en el cual pues vamos a platicar de todos los eventos que ocurrieron durante este evento tan importante de los videojuegos, que pues se dio de prácticamente desde el domingo pasado hasta el jueves pasado, y que pues ahora sí, no pudimos hacerles la cobertura directa como pasó el año pasado, pero les dimos, ahora sí, cubrimos todos los eventos que en donde pues ahora sí hubo conferencias y todo. Nos hubiera gustado probar los juegos, pero bueno, no sé, ahora sí que nos conformamos con quedarnos impresionados de ver los resultados que cada una de estas conferencias nos trajo. Y pues bueno, sí cabe recordar que bueno, yo soy Juan Carlos Barbosa, mi contacto en Twitter es Trapsam, y pueden buscar a ResetMX en nuestras redes sociales a través de Twitter, que es @resetmx, de Facebook reset.tv, y también de nuestro canal de YouTube, que es resetmx, y todas las noticias que hemos podido publicar de E3 las pueden encontrar en resetmx.reviews. Y ahora sí que póngale, busquen E3 y van a encontrar muchas, pero muchas noticias del E3 2016, que finalizó el jueves pasado y del cual pues tenemos mucho de qué platicar. Y bueno, pues antes de empezar de entrar en materia, pues vamos a presentar a las personas que están conmigo esta noche. Primero que nada, voy a saludar a uno de los elementos más nuevos del equipo Reset, Eduardo Ceja Cruz, que ya está aquí con nosotros. No sé si tengas ahí algún apodo para hablar, para no meternos tanto con el nombre. Ya, no, ninguno. ¿No? Eduardo, okay. No me pasa. Bueno, vamos a dejarlo como Lalo entonces. Bueno, pues saluda aquí a la gente. Buenas a todos, soy prácticamente nuevo. Ya me estuperan con la cobertura de Nintendo, la de Ubisoft. Varias notillas por ahí, reseñas. Espero que les hayan gustado. Así es. Y bueno, pues también tenemos aquí pues a José Luis Cruz García, el abuelo Kraken. Ya revelaste mi identidad secreta. ¿Por qué haces eso, Trapsam? De pronto sentí la presencia del Kraken. ¿Qué tal, chicos? Y bueno, vamos a estar aquí platicando de todo lo que sucedió en el E3. Lo bonito, lo feo y lo no tan bueno, ¿no? Así es. Y bueno, también creo que Marco Rosas o Submarco se nos va a unir un poquito más tarde, así que no se nos despeguen. Bueno, yo sé que pues a lo mejor ni siquiera avisamos en nuestras redes sociales de este evento, pero bueno, lo van a poder descargar en el recalentado, ya sea en nuestro canal de iTunes, en nuestro canal de iVoox, y también pues aquí mismo en resetmx.reviews/podcast. Bueno, seguramente lo van a andar escuchando en el recalentado. No se preocupen, si los que se integren en vivo, de pronto dicen, no, es que no voy a poder poner la atención al partido de fútbol, pues olvídense el partido de fútbol y estén aquí con nosotros, porque es más divertido hablar de videojuegos que de las penas que causa nuestro equipo a veces, ¿no? Quién sabe, a lo mejor le dan una paliza a Chile y nosotros 50, ¿verdad? No, además, ¿para qué lo ven? O sea, ¿para que hagan un gol? Pues no. Bueno, para que después a lo mejor le dan una paliza a Chile y nosotros 50, ¿verdad? Ups. Bueno. Pues vamos empezando, pues, a entrar en materia. Como ustedes saben, el E3, pues, no empieza precisamente el martes, que es oficialmente cuando abren Los Ángeles Convention Center, que es algo que, pues, es bastante emotivo, ver al montón, a miles de gamers, de entusiastas gamers, de gente de la prensa y de muchas personas, casi casi diciendo, ya abran, por favor, ya quiero probar todos los videojuegos que están ahí dentro. Y la verdad es de que, híjole, yo creo que eso sí es una tarea imposible, porque probar todos los videojuegos en 3 días, en esa enorme sala de exposiciones que tiene Los Ángeles Convention Center, es imposible, ¿no? Aún así, pues no comenzó el martes pasado, sino empezó desde el domingo pasado. Ya vimos que el año pasado una compañía llamada Bethesda decidió hacer su propia conferencia el domingo en la noche en el Teatro Dolby. El año pasado, que de pronto Kike iba caminando felizmente por el teatro y dijo, oye, ¿por qué esta fila? Ah, es que es la conferencia de Bethesda. Y ahí se formó y regresó con unas lindas figuras que mostró cuando yo arribé a Los Ángeles y te quedas tú. Y todos morimos de la envidia. Sí, no, y aparte fue una de las mejores conferencias del año pasado y pues ahora viendo el ejemplo de Bethesda, pues ahora el que decidió arrancar las conferencias fue Electronic Arts, que como ustedes saben, pues esta, pues andaban pues ahora sí que más que entusiasmados pues para platicar de sus lanzamientos que van a tener durante el año, ¿no? Y pues yo creo que con esto vamos a empezar. De hecho, pues a mí me tocó dar la cobertura de Electronic Arts. ¿Y qué más? ¿Con qué podemos empezar? Primero que nada hablaron de Titanfall, de este juego, Titanfall 2, que fue pues ahora sí que fue lo primero que hablaron, porque también fue lo primero que se les escurrió, se les liqueó a través de las redes, porque yo recuerdo que una vez entrando a la conferencia ya estaban casi todos los detalles de Titanfall destapados. Pero lo cierto es de que no nos deja de sorprender el saber de que este juego, que originalmente era un juego pues multiplayer, ahora pues va a tener ahora sí una gran cantidad de cambios que hacen que ahora sí tengamos posibilidades de darle seguimiento a aquellos que no tuvimos la oportunidad de jugar el primero por la falta de, ¿qué podemos decir? Por la falta de conexión a internet, porque ustedes saben que ese es el gran problema de las conexiones a internet, ¿no? Que de pronto Titanfall era un juego multijugador donde te podías poner a disparar en primera persona y en robots gigantes, y de pronto sorpresa, para eso tenías que tener conexión a internet para jugar con otras personas, y eso espantó a muchos gamers. Ahora llega este Titanfall con un modo campaña para un solo jugador sin necesidad de conectarse a la red, y dices tú, ¿hasta qué? Y por fin darle historia a un juego que no tuvo historia y que eso hizo que muchos pues sí le sacaran a Titanfall de entrada, ¿no? Además, pues este juego pues muestra 6 nuevos modelos de Titán, con cada uno con sus habilidades distintas, lo cual pues también nos permite ahora sí tener la oportunidad de tener más variantes en el juego, ¿no? No sé si ustedes pusieron atención a esta parte de la conferencia. Fíjate que a mí no me emocionó mucho porque honestamente no creo que la historia vaya a dar para demasiado, ¿no? Creo que es un agregado que le ponen para tratar de llamar más la atención. El que haya nuevos titanes, pues sí está padre, ¿no? Pero finalmente creo que el mejor estilo de juego es cuando andas sin los titanes, ¿no? Entonces habrá que ver de qué va este asunto de Titanfall 2. Sí, pues básicamente es eso, ¿no? Sobrevivir a las batallas, a las balaceras y a que no te vaya a aplastar un robot gigante y de pronto tú puedas llegar y sacar al piloto y usar la nave, ¿no? No sé, ¿ahí tengan ahí algún otro comentario? Pues a mí me pareció bastante interesante la forma en que lo presentaron, tal cual la historia de que te van a presentar como el link entre lo que es el titán y el piloto. Porque pues hasta ahorita no sabemos nada de si va a ser si es un simple programa el que está en el robot o si es tal cual una inteligencia artificial que se va a ser tu amiguita y así. O qué onda, o si vas a ver de la nada el robot aventando. Porque por ejemplo en el tráiler vimos que el piloto se caía al vacío y el robot salía de la nada y lo alcanzaba a atrapar. O sea, que me gustaría ver qué tan a fondo está en eso, está programado el Titán para ayudarte, si está hecho tal cual para... Era de las llamadas prerrogativas, ¿no? Que tiene el robot. Sí. Por ejemplo, si van a meter... Lo que siempre me gusta en estos aspectos de inteligencia artificial y robots es si les van a meter las leyes de Isaac Asimov. De Asimov, ajá. De que no puede lastimar... Bueno, sí va a poder lastimar a otros humanos por lo que vemos. Pero se tiene que sacrificar tal cual por la vida del piloto, si tiene la capacidad de analizar qué es lo que mejor se puede hacer en ese momento, si ir a salvar al piloto o ir a aventarse en mitad de todos los demás titanes y explotar, no sé, quiero ver más acerca de eso. Así es. Se ve interesante. Sí se ve que es un juego que vamos ahí tener pues para muchos que les gustó el primer juego, que les gustan los robots gigantes, pues parece ser indispensable, ¿no? Pero falta ver pues si atrae a nuevos gamers, que eso fue el mayor problema que tuvo Electronic Arts. Bueno, en todo caso, este juego sale el 28 de octubre en las consolas de esta última generación, y pues vamos a ver cuál es el resultado final. Ya después de ahí, pues, empezaron a hablar de Madden 17, del cual, pues, no se mostraron muchos detalles. Fue así como que, pues, presumir de que va a haber algunas mejoras en la jugabilidad y de que va a haber un nuevo equipo de comentaristas. Pero ahora sí, como que hasta la vuelta. Que va a ser más bonito gráficamente y de que le vamos a poder cambiar las pecas a algunos jugadores. Sí. Y pues realmente, pues lo que pues más bien quisieron resaltar fue lo de los eSports, que pues básicamente ya quieren hacerlo pues para FIFA, para Madden, y entonces eso pues suena interesante, esto de que vaya a haber que Electronic Arts ya genere sus propias ligas, ya sea para aquellos que de pronto quieran ver cómo se está jugando en la liga sin arriesgar mucho, o ya para aquellos que ya están de plano muy clavados y ya prácticamente juegan el Madden como si fueran entrenadores en jefe de verdad, ¿no? Yo solo espero que Gronk no se vaya a lesionar tan terriblemente como para abandonar pues toda la temporada. Ojalá que solamente sea una lesión de esas que lo sacan uno o dos partidos y ya nada más, ¿no? Sí, no, imagínate de que de pronto el Gronk se lesione y luego Brady, que ya también está en sus últimos años. No, ahorita podemos hablar de fútbol americano, pero se nos iría el resto del programa. Pues bueno, mira, si se lesiona y ya tiene su carrera como jugador profesional de Doom. También. ¿No vieron el evento? Tuvieron un evento con varias jugadores, estuvo Gronk, que estuvo no sé qué otro jugador de... no sé, no me acuerdo, varios jugadores de americano jugando Doom cuando lo presentó Bethesda. Bastante entretenido ver eso. Habrá que ver, ¿no? Pero de todas maneras yo pienso que el Gronk va a tener mucho que jugar todavía, esperemos, ¿no? Digo, es muy susceptible a lesiones, pero por su propia forma de jugar. Bueno, de ahí, pues bueno, eso fue lo que platicaron de Madden 17, de ahí nos pasamos a Mass Effect Andromeda, que también, pues digamos que fue una de las cosas que más esperaba el público, y de pronto se quedaron ay, qué bonito, pues sí, está muy chido como se ve en Frostbite, pero no nos mostraron historia, no nos mostraron trama, básicamente platicaron, pusieron un detrás de cámaras. Bonitas cinemáticas, nada más. Sí, unas bonitas cinemáticas, y dijeron que la historia no tiene nada que ver con la... Bueno, tiene que ver con la trilogía, pero va a ser una historia completamente nueva, y el juego que va a salir en otoño, pero no dieron una fecha. Entonces yo creo que Mass Effect Andromeda podría ser un juego que de pronto pudiera brincar de fecha de un momento a otro, porque no tiene ni siquiera una fecha confirmada. Bueno, ese viaje va a estar bastante denso, ¿eh? Eso de viajar entre galaxias son distancias gigantescas, nos tienen que justificar pues cómo permanecen vivos los pilotos, ¿no? Pero bueno, a ver qué onda. Pues habrá que ver si no se figura en algún modo de transporte espacial mucho más rápido que los wormholes, los hoyos de gusano y todo eso, ¿no? Pues eso es bastante rápido. Sí. Sí, pero la bronca es de que ya ves lo que pusieron en Interestelar era interesante, ¿no? Si te quedas un día aquí, van a pasar 4 años en la Tierra y cosas por el estilo, y tú... De ahí... Pues ya se las arreglará para decirnos qué onda con eso. Así es. Ya de ahí nos pasamos a FIFA 17, que pues como ustedes saben es el juego deportivo más popular de Electronic Arts, y yo creo que del mundo. Y pues anunciaban varios cambios, ¿no? Primero que el juego va a estar programado con Frostbite, o sea que el motor gráfico tiene que haber mejoras en el motor gráfico. Por otro lado, se implementa un nuevo modo de juego que se llama Journey, que es básicamente un modo historia en el cual se va a centrar en la historia de un futbolista que entra de novato a un equipo de la Liga Premier. ¿A qué equipo? Eso ustedes lo van a poder elegir, e incluso cuando ustedes eligen el equipo, van a tener la oportunidad de interactuar con entrenadores reales, de los cuales ya están confirmados José Mourinho, quien dirige al Manchester United, Arsène Wenger del Arsenal, Jürgen Klopp de Liverpool y Claudio Ranieri del Leicester. Y todavía me parece que ahí podrían estar considerando algunos más. Digo, no dudo que ahí también estén considerando al nuevo técnico del Manchester City, que es te digo que cuate del Barcelona que hizo tan poderoso al Barcelona y al Bayern, y se me olvida el nombre, es una pena de mi parte. Ahí me pasan el tip más tarde. Bueno, el caso es de que esto del modo historia, pues como lo estábamos discutiendo con otras personas durante la semana, es pues básicamente el modo carrera de un solo jugador, pero con una trama, ¿no? De que de pronto tú vas a jugar partidos y seguramente en base al desempeño del jugador van a venir las regañadas del técnico, que de pronto si haces que el jugador se salga de la posición que le toca o se pone a hacer algunas cosas que el director no le pide y la cajetea, seguramente van a venir los regaños, o si de pronto anota un gol en el momento más inesperado le van a dar una palmadita en el hombro y vamos a ver cómo sube a la fama, va a ganar dinero, va a tener mejores lugares, de pronto a lo mejor vamos a ver algún modo borracho en donde de pronto juega un partido completamente ebrio o drogado, no sé. Digo, hay tantas cosas en la carrera de un futbolista que a lo mejor sí pueden meter esos detalles, como que de pronto sientes que el jugador tiene una baja en el juego y te das cuenta que por la historia tiene un problema que le impide jugar bien, ¿no? Porque no, traps, no, traps, no, eso no se puede. Afectas bueno, al juego y es la calificación, es de teams. Bueno, está bien que le pongan que se deprime o se agüita, cosas por el estilo, que se desmotiva, o de que de pronto lo se sienta la tan novia. O de que de pronto se sienta tan fregón, o sea, básicamente The Journey es como el como la película de Goal, ¿no? Esta donde salía el Kuno Becker. pero vas a jugar FIFA. Otra de las cosas, pues, es que va a haber mejoras en los modos de juego. Van a mejorar ahora sí que los movimientos, los trazos de los pases. Pues ahora sí que, pues, incluso ya nos mostraron ahí un video con cuatro futbolistas europeos. Y la verdad es que se ve bonita el juego, pues, con Frostbite, pero yo no me preocupo por tanto por las cinemáticas de cuando celebran goles o cosas por el estilo. Yo me preocupo más de cómo se ve el juego en la pantalla, ¿no? De ver a los jugadores moviéndose, metiendo pases y todo eso, porque es donde realmente vas a ver si hubo un progreso o no. No sé qué opinan ahí los demás. ¿No? Pues yo nunca he sido mucho de FIFA. A mí la verdad me da igual. Mientras siga siendo entretenido y no le metan más dificultad de apretar como 20 botones al mismo tiempo para hacer un regate. A mí nada más conozco dos botones para FIFA, pasar y tirar. Y con eso pueda. Con eso eres feliz. Con eso soy más que feliz para jugar con mis amigos. Yo pasar, tirar y correr, eso es lo importante, ¿no? Ah, bueno, si no también. Bueno. Ya de ahí, pues, llegó Electronic Arts Originals, que es un nuevo programa de Electronic Arts en el cual se busca apoyar a desarrolladores independientes para que, pues, mantengan su libertad creativa mientras Electronic Arts publica y promueve el juego, ¿no? Y el primer juego bajo esta etiqueta se llama Fe, y Fe es un juego en el cual, pues, muy similar a estos, me recordó mucho un juego de Microsoft bastante mono que, pues, salió hace poco en el Xbox One y que, pues, al Choco le encantó y a todo el mundo, porque Fe es de un animalito místico que vive en un bosque mágico, donde va a tener que utilizar la música y el sonido para interactuar con las otras criaturas del bosque y poder lograr. Y va a tener muchos amigos. Algo, exactamente. Iba a cantar. Sí, pero lo divertido del asunto es de que esto de la interacción de los sonidos se pone chido, porque si tú logras saber cómo conectar tus sonidos con los de las otras criaturas, de pronto vas a tener interacción, y esta interacción va a permitir que las criaturas hagan cosas que tú le pidas, ¿no? Por ejemplo, de que si aparecen los malos, que estas criaturas empiecen a golpear a los malos o a lanzarles piedras o cosas por el estilo, ¿no? Incluso, este juego aparentemente te permite la libertad de tomar tus propias decisiones para avanzar en el juego, dando una experiencia distinta en el juego, de hecho. O sea que básicamente es un juego de bullying. Casi, ¿no? Aunque me parece que también el personaje principal, este monito que se llama Fe, también va a poder estar interactuando con los malos, ¿no? O sea, de que de pronto también va a tratar de buscar hacer conexión con ellos. Y eso a lo mejor, si eso se da, pues hasta a lo mejor va a haber hasta múltiples finales, ¿no? Ajá, se llaman los silenciosos los malos. ¿Los silenciosos? Porque no emiten sonidos. Sí, cierto. Bueno, entonces nomás consideremos los finales buenos. Bueno, pero este juego, pues sí, va a andar llegando este año y pues Electronic Arts, pues, le tiene mucha fe para ver si funciona esto, y si funciona, pues vamos a ver más juegos originals en un futuro, ¿no? Ya de ahí, pues, hablaré rápido de Star Wars, porque realmente fue un video casi detrás de las cámaras de todo lo que están haciendo en los diferentes frentes de esta enorme franquicia, que ya saben que, pues, no solamente de Battlefront vive Star Wars, hay muchísimos juegos para celular, para PC. Y pues ahí vamos viendo a esos equipos de desarrollo, de animación. Incluso se me hizo bien curada la escena inicial donde vemos a un diseñador de Electronic Arts ahí haciendo sus gráficos y con unas figuritas de Arturito y BB-8. Y de pronto los dos androides cobran vida y hacen sus ruiditos, ¿no? Y se ve bien padre, pero no mostraron nada nuevo de los juegos. O sea, ni siquiera un pequeño demo de lo que va a ser el contenido descargable de Bespin que va a salir la próxima semana. No, básicamente fue un estamos haciendo algo, chicos, fans de Star Wars, no nos abandonen. Ya. dicen que el próximo año pues viene un nuevo juego de un nuevo Battlefront. Y los que tienen el DL, los que compraron el Season Pass, todavía se preguntan, ¿y cuándo va a haber contenido exclusivo para nosotros? No, ¿y cuándo van a haber jugadores? O sea, déjate lo del contenido, ¿cuándo van a haber jugadores? Sí, no, y más imagínate, porque ya sé, ya, porque imagínate eso, porque pues ahora sí que ya vienen dos juegos de muchos multijugador, que primero el Titanfall y el último juego con el que se cerró la conferencia, ¿no? Digo, no sé si quieren platicar otra cosa de Star Wars antes de pasar. De hecho, creo que el último de Battlefield, el de Battlefront, perdón, sí, está en descuento ahorita en Origin. Entonces lo pueden agarrar como en $15. Ahí si les interesa, pues vaya. Para los que tienen PC, eso sí. Sí. Digo, porque está creo bien. Que también... Pero creo que también lo tienen en la tienda de Electronic Arts de Xbox One con descuento, güey. Pues ¿qué? Falta mucho para los descuentos de verano, así que... Sí, debe traer un descuentillo por ahí. Sí, definitivamente. Pero habrá que ver si este contenido descarga, ahora sí hace que la gente vuelva a las batallas, porque yo creo que si algo le faltó a Battlefront fue precisamente una campaña, y también le hizo falta también más modos para jugar en línea que hicieran que la gente realmente se interesara por entrar a los trancazos, ¿no? En fin, al final de pues, la conferencia, ¿qué pasó? Pero ya llegó Ice. Te iba a decir que pues Ice. Yo me hubiera conformado con un modo de navecitas. No sé, fue lo único que me faltó para el Battlefield. Ah, yo siempre he dicho, ¿por qué incluyeron? Para Battlefront. Para Battlefront. Yo todavía me pregunto por qué en Battlefront no salió el modo para jugar con Speeder Bikes. Te lo ponen en el modo, en el offline, pero no te lo ponen en campaña, en el modo ¿también? Online, dices. Estaba chido. Unas carreritas. Sí. ¿Sí? O esquivar Stormtroopers con tu Speeder Bike, pero bueno. Vamos a saludar al buen Ice. ¿Qué tal, Ice? ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? Bien. Buenas noches, ¿cómo estás, Ice? Bien, bien, aquí llegando rapidísimo, porque digamos que me demoré un poco, ahí una disculpa a todos. Así es, y bueno, pues vamos a... dicen que están ocurriendo algo muy feo en el estadio de México-Chile, así que pues no vamos a... trataremos de ignorarlo. Bueno, el último juego de la noche de esta conferencia en la tarde, más bien porque no fue de la noche, fue Battlefield 1, que es este juego que pues se basa, ahora sí mueve el universo de Battlefield, toma la Primera Guerra Mundial, y aunque no mostraron nada de la campaña individual, pues sí mostraron muchos detalles de lo... Bueno, obviamente pusieron algunos videos ahí leves en la conferencia, realmente pues ahora sí hablan de que pues va a haber mejoras en la destrucción, el uso del clima dinámico que va a impactar en la movilidad de jugadores, vehículos y proyectiles, y una gran cantidad de armas y vehículos basados en la Primera Guerra Mundial. Y como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial fue una guerra donde hubo una gran diversidad de ejércitos y maneras de atacar, en donde todavía se pudo apreciar que peleaban con caballos, con espadas, con cañones, o sea, de esos que se usaban en el siglo XIX, y mientras otros ya estaban calando nuevas tecnologías como tanques, como aviones, digamos que fue así como que esta guerra en la que realmente los soldados fueron los conejillos de indias de los estrategas militares. Pues la ¿no? Primera Guerra Mundial fue un matadero, mano. O sea, sí. Simplemente estaban en una zona, digamos, de conflicto, ¿no? Donde estaban las dos partes de un lado y del otro y mandaban a los soldados a matarse. Literalmente. Literal, y no había forma de ganar una batalla, podía durar meses en una sola localidad. Entonces, sí es tremendo. Europa es un gran cementerio. Así es. Y de hecho, pues algo que de pronto sí escuché en los comentarios, que dicen que va a haber varios ejércitos que a la hora del multiplayer podrás seleccionar diferentes ejércitos, como el inglés, el alemán, el otomano, el italiano. Curiosamente no aparece Francia, que dicen que es lo que de pronto dicen, ¿dónde quedó Francia? Y muchos ya están empezando a hacer la broma de que Francia no va a aparecer porque va a salir en el DLC, ¿no? Pero pero pues no pusieron nada del modo campaña, o sea, fue básicamente puro el multiplayer. Y al final de la conferencia, cuando dijeron, ya, se acabó la conferencia, pueden irse a sus casas, de pronto dijeron, pues si quieren quedarse el duelo de stream que vamos a tener entre diversas personalidades del medio, no solamente había gente, influencers de videojuegos, no estaba el Mayor Nelson de Microsoft, pero también había actores, había jugadores profesionales, jugadores profesionales, deportistas, ahí de pronto ya veíamos a Jamie Foxx, a Zac Efron, a Snoop Dogg, con su superarma secreta. Sí, sí, sí. a Terry Crews y todo el mundo se Terry Crews, Terry Crews, que seguramente los controles temblaron al ver que aparecía, pues imagínate que fallara y ¡rap! ¡Prueben el nuevo Old Spice Layup! ¡Ay, perdón, qué golazo! Ok, de pronto, oye, pues se saca un tanque y ¡bloqueo, bloqueo, bloqueo, bloqueo, bloqueo, bloqueo, bloqueo! Pero bueno, el punto es de que fue para demostrar que se puede hacer una batalla con 64 jugadores, 32 jugadores de cada bando, y cada uno con diferentes ataques y estrategias, ¿no? Podemos decir que esta manera de pelear de pronto sí nos hizo notar que va a ser un juego bastante versátil en el aspecto de que puedes hacer una guerra por aire, por tierra, con tanques, con aviones, con lo que haya, ¿no? Y hasta con un Zeppelin, ¿no? Y el Zeppelin es una fortaleza aérea enorme. O sea, casi casi como decir, si fuera Battlefront, pues sería un destructor estelar, ¿no? Pero, híjoles. La destrucción viene cuando lo destruyes, ¿no? Sí, ahí es en donde realmente se ve eso de la mejora en los impactos de destrucción, ¿no? Ya es de que, pues, yo ayer comentaba de que es esto, oye, qué padre, puedes destruir con un tanque un edificio. Y dicen, eso ya lo hacía Battlefield 4, tú, Pero que un Zeppelin te destruya medio pueblo de un trancazo porque se cayó encima de tantos edificios, eso sí es nuevo, ¿no? Y curiosamente nunca supe si hubo Zeppelins en la Primera Guerra Mundial, pero de que eran naves muy peligrosas, lo eran, sobre todo cuando se caían. No sé, ¿ahí qué opinan los demás? Pues si no estuvo en la Primera Guerra Mundial, pues ya la metieron, ¿no? Así que a disfrutarlo. Además de que por ahí dijeron también que sí cambiaron muchas, digamos, del armamento, lo mejoraron, porque el armamento de la Primera Guerra Mundial pues era como que muy muy rústico y se trababa cada rato y cosas así. Entonces, pues sí, la cosa es darle una buena experiencia al jugador y no que estuviera como en un tipo de simulador de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto es un shooter, simplemente. Así es. Y pues, ahora sí que, pues bueno, volviendo a esta cuestión de este shooter, podemos ver de que, pues sí hay cierta, sí hay, yo sentí, digo, nunca he jugado Battlefront en multiplayer, pero Battlefield, y entonces, de pronto sí noté muchas similaridades con lo de que es Battlefront, que digo, yo creo que comparten en cierto modo el mismo motor de multiplayer, y dices tú, pues suena bastante entretenido, ¿no? Y luego aparte, pues las armas que obviamente pues van a tener menos poder que las armas modernas, de que a lo mejor incluso puedan manejar la idea de que hasta un arma se te pueda trabar en plena batalla, ¿no? Porque eso sí le pasa en la Primera Guerra Mundial a los soldados y pasa en las guerras actuales. Claro. Sí, eso sí. Que se les trabe, que les explote en la mano, así. Sí. Yo creo que no vamos a tener ese tipo de efectos tan realistas, muchachos. Pero ahí lo que decía Traps es cierto. Battlefield se siente tan similar a Battlefront. Bueno, obviamente una, porque es el mismo desarrollador. DICE. Así es DICE. Y la otra porque, bueno, si bien recuerdan cuando se lanzó Battlefront hace unos meses, la queja principal fue esa, es un Battlefield con skins de Star Wars. Y la verdad es que así es, para todos aquellos que hayan jugado Battlefield a partir del 2 en adelante, van a sentir una similaridad con Battlefront impresionante, y es justamente por esto. Más allá de que probablemente estén usando el mismo motor para lo que es multiplayer, es más que nada el enfoque que le da el desarrollador. Muchos dirán, es que es Call of Duty, pero más más realista, pues, entre comillas realista, pero... Pues es que la guerra es la guerra, mano, ¿qué puedes inventarle a la guerra, no? Efectivamente, como dice el abuelo, o sea, no hay mucho que inventarle, son balitas por doquier. Entonces, pues yo creo que toda la gente que está esperando Battlefield 1, pues una, se va a emocionar harto, harto, harto conforme estén pasando los meses. Y bueno, ya cuando tengamos el producto final, vamos a ver si de verdad la gente de DICE puede entregarnos un buen Battlefield, porque el cuarto no estuvo tan, tan, tan bueno. Así es. Y claro, pues este juego va a ser la bandera de los anti-Call of Duty, ¿no? Este es el juego que queremos jugar, no la porquería del futuro que nos está vendiendo Activision, ¿no? Pero pues... Eso ya es un hecho, ¿no? Eso sí. ya formamos filas de un lado o del otro. Uh-huh. Yo, honestamente, estoy del lado de Battlefield, así que pues yo pienso que va a ser una buena experiencia. Sí. ¿Sabes? A mí lo que me hubiera gustado ver el stand de Electronic Arts, creo que fue ahora estuvo fuera del Convention Center, pero de pronto, cuando yo fui el año pasado a ver el demo, a ver cómo jugaban el demo de Battlefront, te quedas tú, wow, 32 personas, 16 de este lado y 16 de este lado, teniendo una batalla épica de Battlefront, y de pronto decías tú, ya quisiera ver a los que estaban jugando Battlefield 32 contra 32, haber sido un lugar enorme, ¿no? Digo, cada uno con su PC, jugando con su PC este Battlefield, ¿no? Y digo, yo creo que pues ahí también tenemos ese detalle del multiplayer que se armó con estas estrellas y todo eso. Fue bastante extraño de pronto ver actores que pues actores como Zac Efron o como Jamie Foxx, pero el que sí de plano se lució fue Snoop Dogg, como dicen, sacó el arma secreta y Dios santo, o sea, yo creo que todo su equipo perdió porque todo el mundo, sí, nos están pegando, pero yo estoy sintiéndome muy, pero muy feliz porque estoy jugando Battlefield 1 antes que toda la bola de plebes que lo van a jugar el martes, ¿no? Y antes que toda la bola de losers que lo van a jugar hasta en octubre, noviembre, porque no pudieron venir. Ya imagino bien pachecota el Snoop Dogg. ¡Snoop Dogg! Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, quieran hacer algún comentario final de esta conferencia de Electronic Arts. Na. Y este tablet. Ah, no. No, ya vamos a terminar, ¿no? Bien. Eduardo, Ice. ¿Qué? No. Pues como casi todos los E3, Electronic Arts se decepciona casi siempre en sus presentaciones, ¿no? El año pasado todos nos quedamos boquiabiertos con Mirror's Edge. Mirror's Edge ya salió este año, ya no tenían que presentar Mirror's Edge, obviamente. La carta fuerte fue Battlefield, porque después de que presentamos lo mismo de FIFA, Madden, toda la saga de EA Sports, pues te quedas así de, bueno, ¿y qué más tienes? Y la verdad, pues no fue buena la conferencia de Electronic Arts. Así es. Bueno, vamos a la segunda conferencia. El abuelo cree que nos los va a platicar la conferencia de Bethesda. Pues yo no sé qué opinen, chicos, pero yo creo que Bethesda lo hizo de nuevo. El año pasado nos presentó pues un gran lanzamiento, independientemente de la recepción que se le dio al juego de este año, que fue Doom. Y con eso inició, echando la casa por la ventana, y eso sin mencionar Fallout 4 y Fallout Shelter, que fueron la cereza del pastel. Eso fue el año pasado. Este año iniciaron presentando un tráiler que revelaba una nueva entrega en el universo Quake. Se trata de Quake Champions, un juego exclusivo de PC que prometen tendrá un excelente desempeño, al grado de que la compañía ya lo perfila como uno de sus assets principales dentro del competitivo mundo de los eSports. Y no lo dudo yo, honestamente, porque Quake fue y ha sido, incluso después de tantos años, uno de los FPS arena mejor balanceados. Todo indica que no se trata de un videojuego con una intrincada historia o incluso un juego exclusivamente online que podrían competir con juegos como Overwatch y Battleborn. Claro, esto es solo especulación de mi parte. Por otro lado, Arkane Studios nos sorprendió con el anuncio del reboot de Prey, una franquicia que ha sido reimaginada, dejando ya muy lejos el recuerdo del joven Cherokee Tommy y la forma en que él y su tribu han sido abducidos por una raza extraterrestre que devora a los seres vivos de planetas enteros. En Prey nos despertaremos a bordo del Talos 1, una estación espacial en órbita alrededor de la Luna en el año 2032. Somos el sujeto clave de un experimento que espera cambiar a la humanidad para siempre. Pero las cosas se han complicado de forma terrible, pues la estación espacial ha sido invadida por alienígenas hostiles que quieren cazarnos. Mientras investigamos los oscuros secretos de la Talos 1 y de nuestro propio pasado, tendremos que sobrevivir gracias a las herramientas que encontraremos en la estación, así como a nuestro ingenio, armas e increíbles habilidades. Claro, no ha sido lo único que se ha presentado, ¿no? De Fallout 4 tuvimos la oportunidad de ver los trailers de varios DLC, como Contraptions Workshop, Voltec Workshop y Nuka World. Y además nos enteramos de que Bethesda ha creado una división encargada de explorar la realidad virtual llamada precisamente Bethesda VR. y que este será uno de los primeros juegos que lanzarán para la plataforma HTC Vive. Pero no es lo único que tendremos de Fallout en este año, pues Fallout Shelter contará pronto con una actualización que expandirá sus características. Y tal como los rumores nos contaron unos pocos días atrás, The Elder Scrolls V Skyrim será remasterizado para las consolas de última generación y la PC, y tendremos más contenido para Doom, entre mapas, modos de juego y adiciones de al repertorio de enemigos, como si, pero si fuera poco, esta semana pues se podrá jugar el primer juego, el primer nivel del juego Doom de forma gratuita en todas las plataformas. No sé qué opinen hasta aquí. Pues sí, la verdad es que Doom es un juegazo. Ya tuve la fortuna de aquí de tenerlo y voy a la mitad. Y la verdad es que es muy rápido. Yo creo que es el regreso que todos esperábamos de Doom. Después de tener un inicio muy lento con Doom 3, no sé si algunos de aquí del panel lo recuerden. Era un juego que visualmente era fantástico, pero se sentía un poco lento. Doom, el actual Doom, no sé si decirle reboot, remake o no sé cómo decirlo, porque no tenemos como que sustentos para decirle Doom 4. Es un juego gráficamente sorprendente, muy fluido, con esa acción trepidante del Doom original. Y la verdad es que es un gran juego de Bethesda. Siguiendo con lo de Fallout 4 y Fallout Shelter, me parece que es la continuación, ¿no? De lo que había haciendo Bethesda desde Fallout 3, continuando con Las Vegas, ahora con Fallout 4, es básicamente una de las mejores franquicias que tenemos hoy en día de RPGs. Y pues bueno, ¿no? The Elder Scrolls, yo creo que es ahí donde me perdí un poquito Bethesda, más que nada porque, híjole, esa parte de que te metan Elder Scrolls Online, pues sí está entretenido, pero yo esperaba ver por lo menos un Elder Scrolls 6, ¿no? Fue un poquito mi decepción que dijeran, vamos a lanzar una parte remasterizada de Skyrim, y todo así de, ay, quería el 6, ¿no? O sea, ya tengo Skyrim en otra plataforma, ¿no? Y como que volverlo a jugar, pues sí está entretenido y lo que tú quieras, pero ya lo viste, ya lo viviste. Yo esperaba por ahí algo nuevo de The Elder Scrolls, pero bueno, y yo creo que sería de la única queja de la conferencia de Bethesda, Y bueno, por otra parte, The Elder Scrolls pues Online también va a tener un DLC llamado Dark Brotherhood, ¿no? Que va a expandir el universo de The Elder Scrolls Online, y también informaron una característica importante que se llama One Tamriel, que es lo que nos va a permitir explorar Tamriel desde el momento en que entremos en el juego y formar alianzas con jugadores incluso de niveles superiores. Entonces, esto no se ha hecho en ningún MMO que yo sepa antes, así que vamos a ver qué tal les funciona. Bueno, también hay que, tenemos que presentar aquí al buen Marquito, que acaba de llegar. Hola, hola, disculpen la tardanza, pero ya estoy aquí. Hola, Marquito. Hola. ¿Sí me escucho? ¿Todo sí. Bien? Ah, bueno, excelente. Entonces, continuemos. Yo la verdad, cuando me enteré que ya estaba el demo de Doom en Xbox One, dije, pues voy a bajarlo de una vez para jugarlo, y yo creo que sí me está ganando este juego de decir, ¿sabes qué? Pues creo que sí lo voy a comprar, porque la campaña se ve muy interesante, esto de la diversidad de armas y todo esto, solamente de que sí te quedas tú, chin, porque no va a haber más juegos de Doom más adelante, ¿no? Digo, ahora sí, vamos a tener que esperar un buen rato para que se animen a hacer otro Doom, ¿no? Así es, y bueno, también tenemos por ahí la primera vista que nos dieron al Dishonored 2, hablando de otro juego que estuvo esperando mucho tiempo en el horno, en donde pues la protagonista va a ser Emily Caldwin, la hija de la emperatriz Jessamine Caldwin. Este juego va a ser lanzado el día 11 de noviembre del presente año y estará disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Bethesda nos mostró además no solo el avance, ¿no?, sino muchas de las características del gameplay que, pues, desde mi punto de vista apunta a ser el juego del año de esta compañía. ¡Wow! Sabemos que Dishonored sí es un juego que, híjoles, tiene muchas fortalezas, y yo creo que esta secuela que va a ser muy esperada. Sí, es de los juegos que sorprendieron. Yo creo que nadie lo veía venir, Sí. ¿Ses? que se me hizo interesante del juego, ya después de que acabó la conferencia y dieron un poco más de detalles, salió el pequeño detalle de que al principio del juego te llega un... Llega un chavo y te dice, no, pues te voy a dar estos poderes, ¿no? ¿Los quieres, sí o no? Y pues obviamente todos dicen que sí, pero dice que está el detalle de que le puedes decir que no y que y juegues sin poderes más que con tus puros herramientas que tienes. Que no sé, siento que debe de haber algún logro por ahí que esté relacionado con hacer eso, pero quiero ver también qué tan interesante se pone hacer el juego sin ningún poder. Yo creo que también ocurre, por ejemplo, en el videojuego que va a sacar Square Enix, y que ya me estoy adelantando, que es el de Deus Ex, ¿no? La secuela. Ahí también puedes optar por no utilizar tus poderes e incluso irte completamente stealth, o sea, sin atacar más que a los enemigos principales, y ya está. Y esos son logros dentro del juego. Ojalá que nos dejen personalizar, ¿no? a esta chica, ¿no? Porque si no va a ser un juego demasiado lineal. También está lo de que puedes jugar con cualquiera de los dos, ¿no? De que puedes jugar con Emily o con Corvo, ¿no? También vas a poder jugar con Corvo, pero creo que esto va a ser en relación a la habilidad que tiene de cambiar ella el tiempo, ¿no? Ella puede saltar en el tiempo. Sí. Entonces creo que a lo mejor tiene que ver con eso, porque según entiendo, Corvo fue apresado, entonces no entiendo cómo podrías... utilizarlo a menos de que tú mismo lo liberes, ¿no? O de que juegues con él en el pasado, ¿no? Okay. Uh-huh. Sí, pues para mí se ve bastante bueno el juego. A mí me gustó mucho cuando salió para 360 el 1. Uh-huh. Nada más que tuve bastantes problemas porque mi botón para hacer en vez de noquearlos, no, para no matarlos, sino noquearlos, no funcionaba. Entonces, pues iba matando a todos. Sí, se llenó de ratas todo y pues ya sabrán que relajo maldito era. Maldito asesino. Mi control no funcionaba, ese fue el problema. Okay. Bueno, y yo creo que Bethesda cumple hasta cierto punto, pero sobre todo con la fanaticada de Bethesda, ¿no? Con los que no están tan de lleno con Bethesda, el hecho de que solamente presenten dos juegos, Quake Champions y Prey, pues nos deja como que muy... Prácticamente fue una conferencia de DLCs, ¿no? Entonces... ¿Sabes qué otra cosa? Perdón. No, adelante. ¿Sabes qué otra cosa? Que pues, ahora sí que yo vi a Bethesda muy como... Ahora sí que como llegaron con su mejor cara de póker. Porque pues así dieron detalles de sus juegos y hablaron un poco... Pero si te das cuenta, al final todos decían... Ah, bueno, esto lo van a observar en la QuakeCon, que es su... Su conferencia tal cual de ellos y donde van a organizar el torneo y todo eso. ¿Sí se dieron cuenta que le copiaron a Bethesda, todos los demás organizadores? Porque mira, llega Electronic Arts y ellos no traían su ribbon, ¿no? No. Ven que todos traían un lacito por lo ocurrido en Miami. Orlando, Y pues bueno, inicia Bethesda, vi que todos traían el ribbon y todos los demás igualito, ¿no? Pero Electronic Arts se le pasó. Sí, definitivamente. Pero es que te voy a decir una cosa, Electronic Arts tuvo la conferencia cuando apenas estaba realmente la gente reaccionando a esto, ¿no? O sea, no fue, fue en la noche lo de Orlando y lo de Electronic Arts, digamos, fue el mediodía de Los Ángeles y yo creo que todavía apenas algunos estaban así como que, ¿qué pasó qué en Orlando? Y ya pues en la noche ya todo el mundo sabía que había ocurrido ya con lujo de detalles, ¿no? Digo, habría que pensar de que Electronic Arts no es de que no se haya puesto solidario, simplemente a lo mejor no se le había ocurrido que de pronto tenía que también poner esta muestra de solidaridad, ¿no? Uh-huh. Pero ya sí, en lo particular, ¿cómo vieron esta conferencia? Ahora sí que no sé si le quedó algún juego más por comentar. Híjole, yo creo que nos quedaron a deber más de Quake, ¿no? Si vas a mostrar algo en el E3, Quake era el inicio fuerte de Bethesda. Yo creo que si presentaste Doom en la conferencia pasada, esta ocasión Quake debió haber sido la presentación además de tener un trailer que, como bien decía el abuelo, puede rivalizar con lo que estamos viendo ahorita en estos juegos tipo Overwatch, para todos aquellos que no hayan jugado Quake 3 Arena, que es un juego arena, como lo dice el título, es un juego muy bien balanceado, y si quieren darse una idea, jueguen Quake Live, está usando el mismo motor gráfico, es esencialmente lo mismo y es un juego frenético, es realmente acción sin parar. Es matar. Sí, es acción sin parar y créanme que se van a divertir. Por lo tanto, tengo mis expectativas demasiado altas con Quake Champions. Sí. Creo que ese va a ser el problema principal, ¿no? Que todos tienen, después de tantos años sin un juego tan competitivo, creo que ahora todos están esperando muchas cosas de Quake Champions. Bastantes, oye, desde el último Quake hasta Quake Champions, ¿cuántos juegos de First Person Shooter han dominado el mercado? El Quake 4 creo que salió como en el 2006 o 2007. Sí, 2006. Sí, porque imagínate, después de eso pues vino pues todo lo de Call of Duty Modern Warfare, vino Halo, vino Gears, o sea, híjoles, es difícil de pronto pensar que si de pronto Quake pueda retomar el trono como uno de los juegos multiplayer más populares del mundo. Va a ser complicado. Yo creo que sí, o sea, es Quake. Realmente, si le están dando el mismo tratamiento que le dieron a Doom, yo creo que Quake sí puede retomar ese trono perdido fácilmente. Quake es el rey, ¿no? Quake es el rey. Sí. No lo puedes bajar, honestamente. Sí, o sea... Todavía hay jugadores que juegan Quake. Claro, yo me incluyo. Es como pasa con el Diablo, ¿no? Con el Diablo 2. A pesar de que salió el Diablo 3, hay jugadores que juegan Diablo 2 todavía. No, y yo conocí gente que todavía juega Quake Arena, ¿no? Y todavía lo va a estar jugando. Yo recuerdo a un amigo que siempre trataba de jugar Quake Arena, que fue un juego del 98, si no me equivoco. En pleno 2005. Quake Arena 99, creo. Sí, 99. 99. Y todavía en el 2005, 2006 lo estaba jugando un amigo con más fervor que incluso que el Quake 4. Y dices tú, wow. Es que el Quake 4 yo creo que es el título más flojo de la franquicia. Sí. Pero la Arena, no, pues es que se ve muy era el muy Quake 3 Arena. Quake 3 Arena. Sí, después de que hicieron la compilación a Quake Gold, te quedas así de no manches, ya tienes todos los packs ahí incluidos. Exacto. Pues la verdad es que fue una muy buena conferencia, aunque ya siento que Bethesda ya perdió el factor sorpresa que logró el año pasado, pero aún así, pues tiene a sus fans contentos, y que es lo que importa, ¿no? Que viene un año bastante interesante para los jugadores de los fans de Bethesda, que pues van a venir algunos juegos que van a valer la pena. Yo honestamente no estoy contento, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque echaron a perder una historia hermosa, quedaba para más. La historia del Cherokee Tommy. Yo amé ese juego, honestamente. Y que ahora lo relancen, ¿no? Que le den un reboot con otra historia distinta, con personajes distintos. Bueno, se están quedando con el nombre de la franquicia, finalmente, ¿no? Pero el otro ya lo tiraron a la basura, ¿no? Y yo siempre me quedé esperando más sobre la historia de Tommy, la verdad. Bien. Bueno, si no hay más que comentar de Bethesda, muchachos. Pues, ya nada más quería decir una cosa. O sea, sí. Lo único que sí medio me decepcionó un poco fue el asunto de Skyrim. Que, pues, lo vinieron presentando que fue como su carta fuerte ahora sí. Y, y pues, todos los jugadores de consolas como de... Ah, sí, va un Skyrim con gráficas... Super wow. Super wow. Con sombrero nuevo. Sí. Exacto, pero lo que no saben es que ya existía eso en PC. En PC. Exacto. No, pues es para aquellos que, bueno, realmente para los que del PlayStation, para los de PlayStation 3 que quedaron desilusionados con Skyrim y saben que estuvo bueno el juego, pero en el PlayStation 3 fue una porquería con tanto bug, pues van a encontrar un juego remasterizado con menos bugs y con todo lo que tiene la versión de PC. Entonces creo que los usuarios de Sony, si no tuvieron un Xbox 360, entonces van a tener la oportunidad de jugarlo como Dios manda, ¿no? Los usuarios de Xbox One, pues si ya lo jugaron en el 360, van a decir, ¿para qué lo compro? No, pues esto es más bien para llamar la atención de aquellos que no lo jugaron y que lo van a encontrar seguramente un precio más razonable, que un precio en cierto modo razonable, aunque aquí en México ya no va a haber ningún precio razonable. Maldito dólar. Pero que dices tú, ok, este es el Skyrim con todas las expansiones, con todos los mods. Ah, perfecto, pues ya lo pongo en el Xbox One, ¿no? Tranquilamente, aunque se acabe el disco duro. Bueno, no sé. También quiero ver lo que será. Pues van a sacar en PC Skyrim, pero ¿qué es? No sé cómo le pusieron. Le van a poner otro engine, no solamente lo que van a mejorar. No son tantas las texturas, sino los efectos. Entonces, tal vez se va a ver un poquito más padre, ¿no? Pero no sé. Sí, que va a estar en 64. Yo lo tengo y no me animo, la verdad. Pero eso va a ser gratis, creo. O sea, ay, hombre, ¿qué es gratis? ¿Quién hace cosas gratis? La verdad. Eran los rumores, pero pues bueno, ya veremos ahí qué pasa. Ojalá y lo den gratis. Ojalá, pero no creo. Ok, bueno, pues vamos ahora a la siguiente conferencia que ocurrió, precio razonable, en una misma oración. Eso lo dice Veliko Yaukova, que nos está escuchando a través del Mixler. Por cierto, un saludo. No, se me olvidó saludar, discúlpame, pero bueno, ahí estás. Bienvenido y ojalá pues te nos unas a la charla, pues por lo menos de este lado. Bueno, pues vamos al lunes y la primera conferencia, por supuesto, con la conferencia que pues muchos gamers de Microsoft esperan con tanto fe y cariño, pues sí, fue la conferencia de Microsoft, la cual pues digamos pues podemos decir empieza con algo que ya se había liqueado, se había colado en internet y que pues obviamente pues Microsoft se quedó chin. Ya la noticia. No, hasta estuvieron haciendo bromas dentro del mismo evento, ¿no? Así es. ¿Y qué era? Pues el lanzamiento de su Xbox Slim, que es una consola más delgada. De hecho, presumen que es la consola más delgada de Microsoft. Y creo que sí, de hecho es la más ligerita, porque sí se ve que a diferencia del Xbox One, que es un armastrote, pues sí se ve casi el 40% de su tamaño, y es más delgada incluso que el Xbox 360 Slim, que pues ustedes saben, pues era la versión pues delgadita, que pues ni tan delgadita del Xbox 360, pero ahora sí es la consola más ligera de la familia. Ya no parece videocasetera, ya parece reproductor de DVD. Eso sí es cierto. Bueno, de Blu-ray, para estar con los tiempos, ¿no? Y Ultra luego aparte, esta consola pues es color blanco, tiene obviamente un control que le hace juego con el mismo color, tiene un disco duro de 2 terabytes, de hecho van a salir 3 ediciones ya de acuerdo 500, a la de un tera y de 2 teras. Exacto. Uh-huh. El de 500 gigas pues va a tener ¿cómo se llama? El mismo precio que tiene el Xbox One. Es el de 300, $300. Después son 350 y después 400. Aunque el de 400, que es el de 2 teras, se va a lanzar a ciertos mercados. No sabemos si México va a tener la fortuna de tener esta consola. Aunque, pues, empezando a anticipar el precio, creo que, pues, mejor es que vayan por el de 1 tera y tranquilitos, ¿no? Ahora sí que nos la van a dejar en tera. Sí. Sí, ya sé. Obviamente, pues, también tiene soporte 4K para pantallas 4K Ultra HD, que pues esto les va a permitir usar sus Blu-rays que tengan este soporte y los videos de servicios de streaming como Netflix y Amazon Video. Los juegos van a seguir corriendo van a correr en High Dynamic Range, aunque pues esto no va a implicar que vayan a ver realmente una mejora así. Sí va a ser visible, pero no tanta como la que uno podría esperar, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues básicamente es el Xbox One S, o Slim, como le podrían decir, que yo creo que así como va a llegar el precio, creo que nomás los Slim la van a poder comprar aquí en México, ¿eh? Yo creo que solamente se le puede pedir que esté a la altura del PlayStation 4, ¿no? Pues sí, definitivamente. Y pues esto fue lo primero que nos mostraron en cuanto a hardware. En cuanto a software, pues ya que presentaron, bueno, no sé si tengan algún otro comentario del Xbox One Slim. Pues no, yo creo que sí, está bonita, se aceptan donaciones. Una, además sí, de que sí está, sí se ve muy bonita. Pues era como que lo esperado, ¿no? Ya estamos en el ciclo de que saquen este tipo de actualizaciones, por así decirlo, los pasó con la generación pasada, ¿no? A estas alturas del partido fue cuando empezaron a presentar por parte de Microsoft lo que era Xbox Elite, con un disco duro muchísimo más grande, un color más bonito y ya con puerto HDMI, ¿no? Porque las primeras versiones no traían puerto HDMI. Y caso concreto con PlayStation, pues creo que el siguiente año fue cuando presentaron la versión Slim del Play 3, que a mi gusto es el mejor diseño del Play 3, porque el último que sacaron está para llorar, y el original pues sí está muy bonito, pero se me hace muy muy choncho, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que es algo que ya veíamos venir, tampoco hay que decir que nos liquearon toda la conferencia, yo creo que sí. Ese es un gran error por parte de Microsoft, que se haya liqueado toda la conferencia, entonces pues bueno. Hay algunos cambios que le hicieron, cabe mencionar, al Xbox One con esta versión de Slim. El primero, que ya no trae el eliminador afuera, ya lo tiene interno, ¿no? Ah, sí. Otra de las cosas es que... ya no tiene puerto de Kinect. Ya no tiene puerto de Kinect. Van a tener que comprar un adaptador. Como que ya le están haciendo al Kinect, bueno, pues ya se va a su propio planeta, ya tiene que hacer sus funciones por allá, tiene que trabajar de héroe ahí. Pero ahí la iniciativa de Microsoft es muy clara. Por ejemplo, ahorita que dice el abuelo de que tienen que adquirir el adaptador, sí, lo venden en las tiendas de Microsoft y esto, porque lo vemos en las ligas que ha mandado todo esto, en un precio de $50, pero, por ejemplo, para todos aquellos que ya tienen un Xbox One con Kinect, lo pueden adquirir el adaptador de manera gratuita. ¿Pero quiénes usan el Kinect? ¿Solamente los que usan el Just Dance o qué onda? Sí, eso sí, realmente como que ya para... Sí. Usarlo. Exacto. Ya no está trabajando. Igual el único juego que me tocó usar con el Kinect fue el Rise of Rome. Y eso estaba muy padre con el Kinect. Y eso para dar órdenes a tus romanos. Sí, sí, sí. Y además que Choco lo usa para decir Xbox descarta, pero fuera de eso, no tenemos otra cosa. Pues yo lo sigo usando ahí para jugar Just Dance. No, yo sí, por ejemplo, para títulos como Dance Central es muy bueno. Bueno, ahí mientras dicen que ya les duelen, ya le empezó a doler México, chale. Sí. Oh, todavía fue una noticia de política, ahí sí realmente duele, ¿no? Pero, No, pero pues mira, la semana pasada nos dolió la billetera, ahora sí. Nos duele México, después no. ¿Qué nos va a doler? Mientras no sea un órgano vital, pues bueno, como dicen, voy a hacer los cabellos del chile. Bueno. Ya después de la presentación del Xbox One Slim, pues vienen los juegos, ahora sí que empezaron. El primer juego que mostraron fue Gears of War 4, el cual pues pusieron un demo jugable de una misión completamente caótica. O sea, realmente, literalmente parecía que estaban peleando en el fin del mundo con cosas que iban volando por los aires, edificios que se destruían y obviamente enemigos de la colmena. Y pues aquí pues vimos el juego que pues ahora sí se ve que se siente que requiere más trabajo cooperativo entre los jugadores, pero también mostraron una nueva arma en el juego, el Buzzkill, el cual pues es un lanzadiscos que rebotan por todos lados y destruyen tropas enemigas sin dudarlo, ¿no? Aunque este Buzzkill y hasta me da a ti ¿Y hasta a ti? Sí. Y hasta a ti si te descuidas. Sí, básicamente. Y curiosamente esta arma yo siento que ya la había visto en otro videojuego. Creo que en Sunset Overdrive, porque yo recuerdo que lo primero que Sunset te daban... Sunset y Bulletstorm son los que me llegan a la mente. También es en Hearthstone, la chica, la asesina, ¿no? También usa discos. Tiene un disco que destruye su propia arma y rebota una cosa para matar a todos los minions. Half-Life. También las agarradas con la Gravity Gun. Cierto. No, pues entonces, bueno, sabemos que yo creo que es la única arma nueva que mostraron, aunque sí nos mostraron ahora sí sus dinámicas de batalla, pues ahora podemos ver que realmente hay lugares en donde sí, de pronto los dos jugadores tienen que interactuar con una puerta demasiado pesada para uno, entonces lo tienen que hacer dos. O sea, sí se ve que de pronto tratan de meter algunos elementos nuevos. Anunciaron el modo Horda, el cual, pues ustedes saben, fue el modo más popular del Gears of War 2, o sea, este cooperativo en donde tenías que así literalmente resistir los embates de una horda de Locust. Aquí pues lo van a poner ahora con los personajes del Gears of War 4, y claro, pues al final del tráiler se nos mostró ahí a cierto personaje que de todo mundo de pronto se emocionó al verlo nuevamente, ¿no? Aunque ya barbudo y cansado, ¿no? Mierda. ¿Y qué otra cosa mostraron de esto? Pues, de que para los jugadores de Killer Instinct ya pueden descargar al General Ram, que de hecho pues mostraron un pequeño demo de Ram matando a Jago tal y como mató a Kim en Gears of War. Así no es. Sé cómo vieron Gears, que pues la verdad es de que yo creo que es lo que más esperan los usuarios de Xbox One y ahora también los de PC. Sí, yo ya lo estoy esperando con muchas ansias, porque ya ven que para que nos llegara la primera trilogía fue pues... años y años. Lo único que nos había llegado fue primer Gears, ¿no? Uh-huh. Y el 2 y el 3 pues fue exclusivo de de la consola, hasta que salió la trilogía, ¿no? Y ahora, con la buena noticia de que Gears of War 4 también se va a poder jugar en Windows 10. Así que sí, es algo que esperábamos con ansias. Así es. ¿Y no se hagan algún otro comentario del Gears? Pues no, nada más que se ve muy bueno. Sobre todo a mí me gustó mucho la presentación que hicieron de Gears. Me gustó el nuevo, no sé si decirle nuevo, pero este setting donde tienes que pelear incluso contra el clima, ¿no? Que es que está como que soplando el aire fuerte y matas a los enemigos y te arroja cosas y en una de esas matas al enemigo y te avienta el cuerpo, ¿no? Eso se ve muy padre. Esperemos que sí tenga algún impacto dentro del juego, ¿no? Como por ejemplo que si te cae algún auto o algún locust que sí como que te frene, obviamente cosas más pesadas, pues sí, ¿no? Que te mate como lo que pasaba en el Gears original, ¿no? Que salías, por ejemplo, a la luz en el escenario de los Krill y pues te caían todos y te mataban, ¿no? Que era una parte muy traumante para muchos. Sí, definitivamente. Ojalá, pues, ahora sí que este juego va a llegar el 11 de octubre del 2016. Ya está, yo creo que ya jugamos la beta multiplayer el mes pasado. La verdad es que se me hizo bastante divertido, aunque sí. Pues bueno, no pudimos platicar mucho al respecto, pero... Dios, ¿por qué todo en octubre? ¿Por qué todo en septiembre? Septiembre y octubre, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, ya prepárense, muchachos, porque eso es lo que pasa. Se acerca el invierno. Sí. Winter is coming, no, por favor. Literalmente con Kit Harington y Cod. Sí, oye, con Jon Snow en Call of Duty, no, pero tantito. Bueno, de ahí pues se habló de Forza Horizon 3, el cual pues ya se mostró de que va a haber 350 vehículos distintos. Los jugadores van a poder jugar en carreteras de Australia, tanto en la selva como en el desierto, como en el mar, como en la playa, no en el mar, no, en la playa. Y también pues el demo que mostraron pues fue básicamente observar de que los jugadores estaban jugando no solamente en el Xbox One sino en una PC con Windows 10 y de pronto pues se podía armar una interactividad social, ¿no? Algo que pues no se me hace tan nuevo, bueno, para Forza sí se oye nuevo, pero no es nuevo en los juegos de carreras, ¿no? Ya el Need for Speed ya tenía eso, ya lo tenía Burnout Paradise, el hecho de que si alguien se pudiera conectar a la red y jugar con él, obviamente no con dispositivos diferentes, que es lo que ahora está ocurriendo, ¿no? Sí, por ahí yo creo que es la parte, yo creo que más interesante de toda la conferencia, algo que no dijeron así a ciencia cierta la gente de Microsoft, pero que están apostando ya a este tipo de entorno crossplay, ¿no? Entre lo que es plataformas Windows 10 y Xbox One. Es algo realmente interesante y ambicioso, porque si estás lanzando títulos AAA en ambas plataformas y van a poder jugar los jugadores de una plataforma contra los de otra, va a ser muy interesante. Vamos a ver si de verdad se quita ese mito o se afianza como una verdad científica, que yo creo que lo va a hacer, de que siempre es mejor jugar un FPS con teclado y mouse. Pero, híjole, no sé. En el caso específico de Forza Horizon, a mí la verdad me emociona mucho, más que nada porque soy fan de la franquicia de Forza desde que salió en el primer Xbox. Y la verdad, los Forza Horizon siempre han sido buenos títulos. Entonces, habrá que ver lo que tiene ahí guardado bajo la manga Microsoft, sobre todo con este nuevo Horizon, que es pues casi el inicio de una nueva generación para lo que es Forza. Porque no podemos contar Apex. La verdad es que no podemos contar Forza 6 Apex en Windows 10 como el inicio de la franquicia, realmente no. Porque es básicamente un demo grandote. Válgame. Bueno, ¿no se quieren comentar otra cosa de Forza? Tiene unos autos muy lindos, la verdad. Sí. Y también el entorno gráfico es muy, muy, muy bien trabajado, los fondos, todo esto. Yo creo que eso es algo, ya es el trademark de Forza, ¿no? Su jugada. Que si no te interesan los coches, por lo menos los que no les gustan los juegos de coches se quedan atontados con ver, no manches, esto se ve bien real. Bueno. Aunque yo soy más Need for Speed, la verdad. ¿No? Eso de estar toneando los coches está bastante padre. Ya de ahí se presentaron videos tanto de Final Fantasy como de Battlefield 1. De hecho, de Final Fantasy 15 vamos a platicar más tarde cuando platiquemos de ahora sí de Square Enix. Sí, porque pues digo, creo que tenemos podemos platicarlo con más calma en esa conferencia. Después también se mostró un breve tráiler de Record, que este juego que va a salir el 13 de septiembre. A mí lo único que se me hizo triste de este tráiler, de que hayan mostrado solamente un tráiler y no hayan mostrado realmente algo de gameplay, ¿no? Durante la conferencia. Sabemos que es un juego que pues va a ser de una chica que tiene interacción con diferentes compañeros robots. Y que yo dije desde un principio, este juego debe ser la competencia de Horizon de PlayStation 4. Pero pues con el movimiento de este juego al próximo año, pues Record se queda solito y habrá que ver si esta competencia llega a funcionar el ojo de Keiji Inafune, ¿no? Yo creo que sí va a funcionar. Me parece que por ahí estábamos leyendo varias entradas de prensa que decían que sí es un sucesor muy bueno de lo que es la franquicia Mega Man. Habrá que esperar si estas afirmaciones son ciertas. Pero yo la verdad espero que sí tenga éxito. ¿Por qué? Porque ya necesitamos una franquicia nueva en Xbox. Ya es justo y necesario que una franquicia nueva tenga éxito. Y ya no estemos viendo año con año Gears, Forzas, y mil y unos otras franquicias más. Halo, por ejemplo. Este año no tenemos Halo 7, perdón, Halo 6, pero tenemos yo tengo Halo una dudita. Wars. Yo tengo una dudita. ¿Qué tiene que ver Record con Mega Man? Mega Man. A ver, cierto, bueno, ¿qué era? No estás hablando de... Record. Era Record, no, Mickey Number 9. sí, perdón. Ahí, perdón. Ja, ja, ja. Háganme troleo, mucho. Hashtag sí, me equivoco como Ice. Me equivoco como Ice, sí, perdón ahí, muchachos. Sí, se me fueron a mí las cabras. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, pues ya de ahí, pues hablo de Minecraft. Y bueno, ustedes saben que este juego pues es muy popular entre los niños y los adolescentes de ahorita. Y yo creo que lo que más se hizo notar de este juego es de que dentro de muy poco este juego va a ser compatible con todos los sistemas operativos de dispositivos móviles. O sea, Windows 10, iOS y Android. Y casi diciéndole en tu cara iOS, en tu cara Android. Porque este juego que es de Microsoft lo vas a poder jugar en estos dispositivos. Y también es compatible con el Samsung Gear VR, que lo mostraron de una manera muy... Oye, imagínate, lo presentó el mismísimo creador de Doom y tú te quedas, what the F... Pero estuvo bien scripteado eso, hasta se vio mal, yo creo, John Carmack, ¿eh? La neta, o sea, nomás de que aparece con su Samsung VR ahí con todo y su dispositivo conectado, y dices tú, chao. Con sus sonrisas falsas, así de que, esto no pasa en realidad, cuando te metes con tus cuates a jugar de Facebook, Minecraft, no pasa, no ocurre. Y bueno, también se anunció el modo Realms, que es un donde los jugadores van a poder crear sus propios mundos multijugador y jugar en cualquier momento con sus amigos. Así que esperen muchos, pero muchos videos de youtubers minecrafteros, que pues de hecho dicen que dos o tres de ellos son de los más populares en Latinoamérica, porque van a tener mucho que grabar. ¿No? Entre niños ratas y adultos tlacuaches, ahí nos veremos jugando Minecraft. Bueno, ya de ahí nos pasamos a los juegos independientes y bueno, primero se hizo el anuncio de Inside, que pues fue un breve teaser, muy muy breve, de este juego que va a llegar el 29 de junio. No se mostró ni jugabilidad, ni muchos detalles de este juego, que pues la verdad pues de los creadores de Limbo. Y pues yo creo que lo que todo mundo salió corriendo cuando se enteraron de esto, de que Limbo iba a estar gratis en Xbox One, ¿no? Limbo, Sí. Pero el juego que realmente de los independientes que sí nos dejó con la cara de ¡wow! Fue We Happy Few. Sí. Este juego que la verdad, o sea, como que se ve muy basado en el libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, con elementos que nos hacen pensar, incluso, pues todo el mundo lo dijo, ¿no? Que parecía pues otro juego de la época, pues decían algo como que es un juego de una realidad distópica donde la Segunda Guerra Mundial se ha perdido y la gente de Inglaterra pues tiene que tomar una droga llamada Joy, que les da felicidad, que les da una felicidad, una ¿cómo se dice? Euforia, que les impide sufrir tristeza y evitar recordar lo que les pasó, ¿no? ¿Sabes? De pronto yo creí que nos estaban enseñando un nuevo juego de Bioshock, ¿no? Ándale, Bioshock. Pero ya cuando vas viendo los giros que tiene eso, te quedas tú, ay caramba, ¿no? De lo de la escena de la piñata, hasta de pronto sientes la sensación de que dices, pobre esta piñata. Droga es tan potente que ay, no, que no se van a vomitar por lo que están tocando y comiendo. Pero obviamente pues vamos a ver que un hombre deja de tomar este joy, se vuelve un downer, una persona que es consciente de la realidad y que pues obviamente también sufre los efectos de no tomar esta droga, que pues es básicamente sentir una fuerte depresión y ver las cosas como deben ser, ¿no? Y este juego pues es bastante grotesco, pero se ve que va a ser uno de los mejores juegos independientes del año, ¿eh? Sí, sí, la verdad es de esos títulos que se sorprendieron en la conferencia de Microsoft, perdón. Sí, y yo creo que para muchos les va a incrementar su miedo a los payasos, porque pues ya ven que todos los personajes se ponen máscaras de gente feliz que parecen como de payasitos, ¿no? Y tú, ¡ay, qué miedo! Ya de ahí se hizo el anuncio de Gwent, este juego de cartas que se puso de moda con The Witcher 3 Wild Hunt. Yo ya me apunté. Y yo también. Digo, no he jugado The Witcher, pero he escuchado mucho del Gwent y dices, todo mundo habla de que esto es lo mejor que le pasó a The Witcher 3 Wild Hunt, aparte de las cinemáticas. Y pues la verdad es de que yo creo que es uno de los juegos que todo mundo va a estar esperando para jugar en línea con sus amigos, ¿no? Nunca se puede jugar suficiente Gwent en la vida, así que hay que apuntarse. Así es. De ahí vino un tráiler de Tekken 7, el cual vemos que nos demuestra que ya podemos combinar cinemáticas con peleas, algo muy similar a lo que vemos en Mortal Kombat o en Injustice. Pero lo interesante de este tráiler es que Heihachi Mishima se enfrenta a Kuma de Street Fighter, lo cual nos deja la pregunta abierta de si habrá más personajes de Street Fighter escondidos en este Tekken 7, ¿no? Por ahí, al parecer, la historia tiene que ver con que Akuma conoció a la que fue la esposa de este otro personaje, ¿cómo se llama? Heihachi Mishima. Heihachi. Y le prometió, o más bien le hizo prometer a Akuma, que si llegaba a cambiar Heihachi, él tendría que arreglarlo, ¿no? Entonces, por eso es ahí este meeting, donde seguramente lo va a arreglar de la forma pues más violenta posible. Así es. Bueno, ¿qué más tenemos de esta conferencia? Scalebound. Sí, porque se mostró un trailer de Division Underground, que bueno, ya después lo platicamos con más calma en Ubisoft. Sí. Y también se mostró pues un demo de Scalebound donde presumieron enfrentar al boss más grande de los que ha podido crear Hideki Kamiya, el creador de Bayonetta. Y pues vemos a un juego que pues no se ve muy, no se ve con tanto ángel, aunque el multiplayer se ve muy chido. De hecho el personaje se ve obligado a jugar con otros jugadores para poder vencer a este enorme monstruo, aunque también vemos una interacción del personaje con su dragón, lo cual pues da cierta dinámica de juego, aunque sí se me hace un personaje medio extraño que de pronto hasta anda peleando con sus beats puestos, ¿no? ¿Algún otro comentario de este juego? No, sí, se me hizo demasiado larga la presentación de Scalebound. Sí, yo creo que era porque no podían acabar con el boss. A mí se me hizo como Attack on Titan, pero con monstruos. Sí. Después pues viene State of... ganas. Habrá que ver, digo, si es del creador de Bayonetta hay posibilidades. Y más con el... que también tendrá cross-platform, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí. Windows y Xbox. Sí. Sí, de hecho la mayor parte de los juegos que se anunciaron tienen ese cross-platform, ¿no? De que van a ser de Xbox One y Windows 10. Bueno, deja tú el cross-platform, el cross-buy, que, o sea, eso lo compras en Xbox One y te lo dan en PC gratis, es como de, oh, gracias. Eso suena bien, bastante bien. Sí. Lo que me queda duda ahí es cómo va a funcionar, ¿será nada más compras digitales o habrá en las copias físicas de Xbox One algún código que puedas cambiar? Eso va a estar muy interesante, ¿eh? No, yo sabes lo que pienso que va a pasar, tú compras el juego, si lo compras en línea para tu Xbox One, ya pues digo, va a pasar lo mismo que está pasando con aquellos que compraron juegos de Xbox 360 en la tienda de Live Arcade, ¿no? Que ya tu consola va a reconocer que ya los tienes y los instalas y los puedes instalar inmediatamente, ¿no? Pienso que va a pasar lo mismo con PC, porque tú tienes una aplicación en la PC, en Windows 10, que es Xbox, y la aplicación de Xbox seguramente va a reconocer qué juegos tienen ese crossplay. También está conectada con la tienda, así que... Sí, así. Igual le van a terminar unificando las dos tiendas. Pero, ¿y cuando así tengan es el disco físico? Es que eso ya se está, digamos que, desapareciendo, ¿no? Sí. Pronto vamos a ver que los desarrolladores ya no van a querer sacar versiones físicas porque les deja menos ganancia. Y es lo que pasó con el Halo el Halo nuevo, bueno, el del año pasado, que ya sacaron el Guardians, que sacaron la versión con la figura, pero ya no tenía la versión física, venía ya el código descargable, pero de todos modos daban la posibilidad de que cambiaran el código por una versión física, por el compacto, pero sí, ya se ve que esa va a ser la tendencia, incluso para el Gears of War 4, parece que va a ser lo mismo ya con la edición de colección, va a tener el código de descarga del juego. Bueno, a lo mejor se tarda 2 o 3 días para que lo descarguen y lo empiecen a jugar, pero pues va a estar así. No, pues mejor lo apartas y cuando Microsoft diga lo empiezas a descargar y ya es de que hay algunos que puedes ir descargando si ya lo apartaste, que lo puedes ir descargando en cierta fecha y ya cuando se da la fecha de liberación lo empiezas a jugar. Ey. Que eso es algo que tengo tan entendido que sí te permite Microsoft en ciertos juegos. Sí, sí, sí. Ya de ahí salió se habló de State of Decay 2, que es un juego que pues es un multijugador en un mundo de zombies, donde ahí vemos no solamente que puedes matar zombies, sino que también puedes organizarte para empezar a crear tus propias fortalezas, tu propio espacio comunitario donde puedas sobrevivir mucho tiempo sin temor a que lleguen zombies y lo echen a perder todo, ¿no? El primer State of Decay fue un juegazo, la verdad. Entonces, yo sí, de los juegos de temática zombie, sí estoy esperando la secuela, el State of Decay 2. Así es. Espero que lo saquen también para Windows 10, ¿no? Porque finalmente el State of Decay pues, también se distribuye a través de Windows, ¿no? Así es. Sí, realmente, a pesar de que se mostró muy poco State of Decay, si es así de quedas así de, sí, por favor, sí lo quiero. Muy bien. Bueno, ¿nos tengan ahí un comentario más de State of Decay? No. Luego se platicó de Sea of Thieves, este juego desarrollado por Rare, el cual pues nos mostró un demo multijugador que pues bueno se grabó de varios jugadores que jugaron un duelo de nave de barcos pirata y donde podemos ver realmente pues así la libertad del movimiento de los jugadores para explorar sus islas, preparar una batalla con los barcos piratas, ver incluso cómo puedes ir arreglando el barco pues cuando empieza a recibir daños serios y pues y quizá lo único que faltó ahí fue de que de pronto yo deseaba ver que de pronto algún pirata se brincaba de un barco a otro para empezar los duelos a espadazos, y eso sí le hizo falta. O sea, básicamente fue puro cañonazo, hundir el barco, pero nunca vi un momento en que de pronto llegaran los piratas y se brincaban de un barco a otro y empezaban a darse de espadazos, que eso es lo que hace divertidas a estos juegos de piratas, ¿no? Que debería ser divertido. Pero pues, así yo lo sentí como que lo que la gente le encantó de Assassin's Creed 4 lo estamos viendo en este juego, ¿no? En un modo caricaturesco. Así es. Y fue muy divertido ver las caras de los gamers diciendo, oh mira, puedes hacer esto. Oh, nos estamos hundiendo, corre, corre. De ahí pues vino también un tráiler de Dead Rising 4, el cual pues empieza con una linda tonada navideña y nos vamos dando cuenta que Frank West viene de vuelta para hacer destruir zombies con diferentes accesorios, combinándolos, incluso va a haber exotrajes, los cuales pues van a permitir que pues puedas resistir los ataques de nuevos zombies, que algunos van a ser más fuertes, más poderosos, y claro, de los humanos ingeniosos que de pronto dicen, bueno, si mato al resto de la humanidad tendré el gusto para mí solo, aunque haya también zombies, ¿no? Como suele pasar en los juegos de Dead Rising. No quieren comentar nada de ¿verdad? The Dead Rising, la verdad es que sí, es Dead Rising, o sea, va a ser divertido, a pesar de que yo creo que ya estamos hartos de esta temática de zombies, pero la verdad es que Dead Rising siempre ha sido divertido. Chile. Bueno, yo creo que ahora sí podemos poner las redes sociales, si ya no les interesa el partido, vénganse para acá. Y ahora sí que se vengan. Sí. Mis papás ya pagaron la tele. Bueno, para los que de pronto se preguntan de qué estamos hablando, es que Chile está goleando a México 4-0. Ya se imaginan. Un saludo a la gente de Chile que está descargando este podcast. Felicidades por tener un equipo tan bueno. Entre eso y que el nivel de la selección de aquí es malísimo, no sé qué dirá el directivo de Uruguay que dijo que estaba arreglada la Copa América para que ganara México. Así de no, bueno. Está claro que la va a ganar a Argentina y a Colombia. Bueno, vamos a ver si es cierto. Bueno, un saludo también a la gente de Argentina y Colombia. Y a los de Estados Unidos, de paso también. Sí, de paso bueno, a todos. Bueno, y pues de ahí pues el último juego que se mostró en esta conferencia fue Halo Wars 2, este juego de estrategia, el cual pues es secuela directa de, bueno, se puede decir es una secuela del juego que pues no tuvo tanto, bueno, se supone que tuvo éxito, pero no el suficiente como para mantener abierto a Ensemble Studios, que terminó cerrando después de este juego, y este juego ya lo hizo pues la misma compañía de Halo, que es 143, o ¿cómo se llama esta? 343, ¿no? 343, 343, 343. 343 Industries. 343 Industries. Y pues ahora sí que yo creo que lo más importante es de que este juego se va a lanzar al mismo tiempo en Xbox One y Windows 10. Y para los usuarios de Windows 10 va a haber una edición de lujo que incluye el primer Halo Wars. Lo cual, pues pues también es bastante interesante, ¿no? De hecho, de que digas, ok, por primera vez este juego de estrategia se va a poder jugar como Dios manda, con teclado y mouse. Sí, a pesar de que en el primer Halo Wars el control no era nada malo, sí era muy intuitivo, pero obviamente un RTS se juega completamente distinto y como bien dicen, como Dios manda con teclado y mouse, ¿no? Una pena que Ensemble Studios haya tenido que cerrar. ¡Cinco! ¡No! Es una pena, perdón, es una pena que Ensemble Studios haya tenido que cerrar después de Halo Wars, ¿no? Y que la Federación Mexicana de Fútbol haya contratado a Ricardo, a este tal Osorio. Cinco, ¿no? Qué vergüenza. Bueno, bueno, esto pues fueron básicamente los juegos que se mostraron. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Yo. Pero también, pues, digo, no solamente de videojuegos se pasó la conferencia, sino también del hardware. Digo, también se hablaron de algunas mejoras a Xbox Live. Yo creo que dos mejoras que realmente me resonaron mucho en la cabeza, lo de los clubs. Que era algo que es algo que va a permitir a los jugadores agruparse en grupos que tengan intereses comunes, por ejemplo, de que Reset quiera hacer su club de jugadores y que este club pues les permita de pronto tener la posibilidad de que de pronto dice Reset, vamos a jugar no sé, Rocket League. Rocket League. Rocket League. Y ya cuando entras al juego y ya está el grupo ahí, pues ya te integras inmediatamente al juego, ¿no? O de que de pronto Reset dice, vamos a jugar Gears of War 4, y ya de pronto te asegures de que va a haber jugadores de Gears of War 4 porque ahí está el club, ¿no? Eso es lo que se me hizo muy chido, ¿no? Porque esto de que de pronto, pues sí, te puedes poner de acuerdo con cinco amigos y que de pronto dos de ellos no vayan y ya no pudiste jugar a Hordas tranquilamente porque dos de ellos no vinieron, dices tú. El otro caso, pues es lo de que ya podemos jugar los videojuegos en el idioma original. Podemos tener nuestra consola en inglés, aunque estemos en México, porque yo sé que muchos quieren jugar los juegos sin doblaje, y pues la verdad es de que qué bueno que Microsoft ya permite este setting, va a permitir este setting en los próximos meses, ¿no? Sí, yo creo que ya era necesario. Sí, es que eso de que a fuerzas tengas que jugar los juegos en español porque tu consola está en México, digo, así por es. Cosas de estas nos jolea Chile. ¿Qué pasó? Bueno, finalmente, pues yo creo que el último movimiento de Microsoft y que, pues bueno, sí dejó mucho de qué hablar, pues fue el lanzamiento de una nueva consola que va a llegar en el 2017, que tiene el nombre clave de Project Scorpio, el cual promete, pues que va a poder correr los juegos en 4K, que promete ser la consola más poderosa que se haya desarrollado, y obviamente, pues que esta consola va a ser retrocompatible con Xbox One. No sé si también con los juegos de Xbox 360, pero ya estamos hablando de que Microsoft ya quiere empezar a dar un paso hacia la siguiente generación, ¿no? Híjole, es ahí donde yo creo que ya no es siguiente generación, yo creo que... Es generación punto uno, ¿no? No, ni eso, yo creo que ya es como que se está rompiendo mucho ese tabú de salto de generaciones, porque Microsoft lo dijo claramente, o sea, es un nuevo integrante de la familia Xbox One, te quedas aquí, ok, entonces, ¿qué estamos hablando? Es el punto 9 de Microsoft, va a ser la Xbox One punto 9, porque ya la Xbox 2.0 ya sería una nueva generación, pero es interesante que anuncien este tipo de consola, PC, máquina Steam, como le queramos llamar, porque suena mucho a este tipo de cosas que quería hacer Steam, porque pues están prometiendo juego en 4K, en super ultra, hiper alta definición, todo lo que se había quejado toda la fanaticada gamer de consolas. Todo lo que tiene la PC, básicamente. Así es, todo lo que tiene la PC, básicamente, de que pues las máquinas de hoy en día que tenemos de consolas, hablo concretamente Play 4 y Xbox One, no pueden generar en muchas ocasiones 1080 a nivel progresivo, y si las genera, el caso de Play 4 tiene problemas de frame rate, ya ni qué decir del Xbox One, que parece que nunca va a llegar a 1080 a menos de que hagan los juegos la gente de Turn 10 o de Microsoft, y eso entre comillas. ¿Cómo no? Pero Minecraft se puede jugar. Por supuesto. Pero suena interesante, ¿no? Te prometen una máquina consola de 6 teraflops y mucha gente dice, bueno, ¿qué es un teraflop, no? Pero son 6 teraflops, 4K, verdadero 4K. Ojo, no dieron a notar nada de cuánta RAM va a manejar ni qué tipo de RAM, pero por lo que pudimos ver en las imágenes y en los trailers, van a ser 12 GB de RAM. No sabemos si va a ser DDR5 o DDR3, que sería un grandísimo error. Y y obviamente las capacidades de almacenamiento, ¿no? Que yo creo que para ese entonces, yo creo que si no le meten uno de un tera como mínimo, va a ser un fracaso, ¿no? Tendría que ser DDR4. Y como tienen un trato ahí con AMD, ¿no? Que son quienes les han estado haciendo los procesadores y las unidades gráficas. Yo supongo que se van a apoyar en la siguiente generación de procesadores que van a ser los Zen, entonces Exacto. Hay que esperar. Sí, yo creo que eso es también por lo cual lo van a lanzar el próximo año, porque ahorita la plataforma Zen es pues digamos todavía en desarrollo, se lanza el próximo año y ahora sí la arquitectura se va a ir para arriba, siempre y cuando se optimicen al 100% los juegos. Y no se quemen los procesadores. Además. Bueno, pues básicamente esto fue la conferencia de Microsoft, y yo creo que hasta ese momento había sido una conferencia bastante, fue la que había de pronto destacado hasta ese momento salimos, los fans de Xbox pues sí salieron con un buen sabor de boca, aunque también con esa incertidumbre de escuchar de que va a haber una consola nueva el próximo año, y que dices, bueno, ¿para qué entonces anuncian una consola más ligera y con mayor capacidad de memoria si va a salir una consola mucho mejor? Sí, la onda es que esta es de $300, la que viene seguramente va a ser de $800. Así es. No, sí va a ser una consola premium prácticamente. Casi que dices, ¿no? Justo en la pobreza, ¿no? Y vas con el dólar a casi 20, ¿no? Ahora sí que... No, además tienes que comprar toda tu televisión. Hay que tomar. Ah, sí. Claro, sí. Porque si no es 4K la tele, pues ¿para qué te compras un Scorpio? Pues sí, mejor cómprate una One S, ¿no? Y ya. Así es. Oye, y encima de que ya se va a acabar la mayor distracción de los mexicanos en dentro de 30 minutos, va a estar todavía peor, ¿verdad? Pero bueno. No, sin llorar, sin ya llorar. Acabó. Sí, bueno, pues vamos, esto fue básicamente lo que fue la conferencia de Microsoft. Vamos entonces pasando a la siguiente conferencia, que fue Bethesda, y pues Bethesda ya pasó. ¿Otra vez? ¿Podemos hablar de Bethesda? Bueno, claro que sí. ¿Por cada vez que Trapsan se equivoca le meten un gol a México? Ups. Ahorita va el sexo. Bueno, vamos, Eduardo, tú estuviste escuchando la conferencia de Ubisoft, y también ahí el abuelo, entonces, no sé, creo que tú eres el que desearía más comentar más sobre esta conferencia, ¿verdad? Pues sí, antes que nada me presento, como ya habíamos dicho, yo soy el nuevo, me llamo Eduardo, hola a todos. Y pues sí, estuve viendo lo que fue la conferencia de Ubisoft, que pues quiero empezar diciendo que sigo pensando que Aisha Tyler, la presentadora de las conferencias de la E3, no sé, me parece perfecta para Ubisoft, por su humor, sus características, todo, o sea, sabe llevar bien la conferencia, salvo que me sigo diciendo que está muy forzada por querer hacerse los chistositos, por querer siempre sacarle las risas, a veces suena muy forzado eso. Y pues la conferencia empezó bastante bien con un pequeño espectáculo ahí de baile, con jirafas gigantes, leones. Estuvo bastante bonito y con eso anunciaron Just Dance 17. Que pues la sorpresa no es que anunciaran Just Dance 17, la sorpresa es que es el primer juego, bueno, segundo si contamos Legend of Zelda, que anuncian tal cual que va a salir para Nintendo NX, que saldrá para NX, Xbox One, PlayStation 4 y PC. Los que quieran jugarlo en PC y se preguntan cómo es eso, pues está con la aplicación de Ubisoft, así lo pueden jugar. Y pues es bastante curioso esto de que de una vez estén anunciando juegos para Nintendo NX. No sé qué ustedes qué piensen de esto. Pues yo creo que necesita que alguien más anuncie el NX. Sí, sobre todo después de que Nintendo es bien hermético, ¿no? Con sus anuncios. La verdad, yo creo que no sabemos si ya le hace daño o qué está pasando con Nintendo ahí, ¿no? Yo creo que, una, el error garrafal de retrasar, bueno, no de retrasar, sino enviar el NX hasta el próximo año y en un mes que te quedas, es en serio un mes de lanzamiento de consola a marzo y no presentar nada en este E3 más que Zelda, ¿no? Bueno, ya arribaremos después a lo que es Nintendo, sí, pero pues te quedas con ese, ¿por qué Ubisoft está ya anunciando NX? O sea, ¿ya habrá juegos de otros desarrolladores de NX que no hayan querido anunciar? Sí, debe haber algún escondidillo por ahí. Y pues, bueno, continuando con los juegos que anunciaron, después nos trajeron un poco de Ghost Recon Wildlands, que en lo personal a mí me gustó bastante el escenario. Y pues ahora sí que fue la burla de los mexicanos el juego, por cómo muestran este gameplay de que van a atacar a El Pozolero. Y ya saben, ahí los memes por todas partes. Pero lo mejor de todo es que este juego se desarrolla en otro país. Sí. ¿En qué es? Bueno, y van tras El Pozolero. El Pozolero. Va a estar en, creo que es Colombia, o no me acuerdo. Bueno, es un país que... Panamá o algo así. No sé, es un país era que... Era como casi, Bolivia o algo así. Bolivia, sí. Ándale, creo que es eso. Sí, sí. Que el dato gracioso es que Bolivia no tiene mar, según yo. Desierto. Según geográficamente. Y pues ahí se puede ver unas cuantas escenas de en el mar. Es el mundo de los videojuegos. Todo, pues. Bolivia le pudo haber quitado un pedacito de país a Chile o a Perú, sí, sí. Digo. Sí. De hecho, Bolivia perdió su costa en la historia frente a Chile. Sí. Así y como pues... perdimos la calificación. Y pues sí, no sé, usted, a mí me gustó bastante el tráiler. Bueno, el tráiler, el gameplay de lo que será Ghost Recon Wildlands. Un poco más al estilo shooter que... Era medio facilón, ¿no? Se ve sí, medio... Pero no es que haya sido fácil, sino que pusieron la inteligencia artificial para, así de fácil para que los jugadores pudieran acabar la misión en medio de un demo en una conferencia, porque digo, si van a ponerle la dificultad como realmente se juega, pues seguramente uno de ellos pierde y ahí nos vamos a quedar esperando a ver cómo lo acaban, ¿no? Pues sí. Pues sí. Eso es lo que ocurre en la realidad. Sí, pero pues estás en una conferencia, no vas a esperar a otros 20 minutos a repetir toda la misión porque al tarado lo mató un compa a balazos, ¿no? Pues también lo que me gustó mucho de este juego es la manera que nos presentaron los vehículos que van a utilizar, que vemos cómo llegan en camioneta con la metralleta y luego se van en la moto y toman el helicóptero. Se ve bastante abierto el mapa de esa misión. Entonces habrá que ver qué más nos sorprende. El juego saldrá para el 7 de marzo del 2017, el próximo año, para Xbox One, PlayStation y PC. Pues ya veremos qué más nos traen. Y ya decía ayer, ¿no? Que El Pozolero está inspirado en un caso real. Sí. Entonces... Pues es que así se les llama tal cual a las personas que se dedican a descuartizar gente. Así les dicen. Pozoleros. Sí, así les dicen en estos ámbitos de... O casos reales. No, así se les llama en esos ámbitos de narcotráfico, todo eso, a la gente que se dedica a desaparecer tal cual. Les dicen pozoleros. Pero pues ya veremos qué más nos podemos burlar del juego. Y pues hablando de burlas, un juego que pues no soy tan fan, pero se ve bastante graciosón. South Park de Fractured But Whole, que será la secuela de Stick of Truth, donde nos muestran el tráiler haciendo parodia tal cual de lo que es Marvel con sus distintas fases de películas. Y pues en esta entrega seguirás con este, con el chico nuevo, y ahora tendrás que crear a tu personaje, a tu superhéroe, y te va, Cartman te va a crear tu propia historia traumatizante, para que vean cuál es el trasfondo de tu superhéroe. Y pues ahí vemos que se va a crear la guerra civil entre los diferentes personajes. Se ve bastante gracioso. Porque no, aquí alguien se quiere quedar con la franquicia, ¿no? Sí. No sé si alguno de ustedes es fan de... Y esa presentación... Ah, sí, claro. Porque en esa presentación también estuvo Matt Stone y Trey Parker, los creadores de la serie. Ahí bromeando un poco y platicándonos de qué será el juego. Pues yo quiero tener esos poderes, ¿no? El de los pedos, ¿no? Que fracturan el espacio-tiempo, ¿no? Son fáciles de adquirir, depende de dónde vayas a comer. Sí. Pues sí, el juego saldrá el 6 de diciembre. Y lo curioso es que si compran el... Bueno, si apartan y compran el juego hasta antes de marzo del próximo año, creo... Les van a regalar lo que será de South Park The Stick of Truth, pero no lo van a regalar para la consola que lo compres, se lo van a regalar en un código para Steam. Que pues para gente que se quiere meter en ese tipo de juegos, estaría padre andarlo ahí probando. No sé ustedes qué les haya agradado del juego, del tráiler. A mí todo. Sí, la verdad es que es muy divertido South Park. Sí, y se ve que puedes interactuar con varias cosas ahí. Sí, aparte cambiaron el... Abrieron más como... Cambiaron, para empezar, cambiaron el motor, creo. No recuerdo bien. Ah, lo cambiaron al motor Snowdrop, que va a ser el mismo motor de Ghost Recon Wildlands y que está ahorita en Ghost Recon Division. Igual están siguiendo como, por ejemplo, con EA, que está, bueno, homologando su motor en todos los juegos. Y pues dicen que con este nuevo motor te va a permitir hacer más acciones al mismo tiempo. El mapa ya va a ser abierto, ya te vas a poder mover, ya te vas a poder cubrir. Pues se ve bastante entretenido eso de poder irte a cubrir y hacer un ataque desde lejos. Yo creo que fue la única conferencia donde se escucharon palabrotas, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues son los más irreferentes. Y bueno, continuando con la conferencia de Ubisoft, como ya habíamos visto en lo que fue la conferencia de Microsoft, volvieron a mostrar lo que va a ser el DLC Underground para The Division, que en lo personal estoy muy ansioso por ese juego. No sé, llevo 200, 300 horas, mucho más de juego. Oye, eres de los valientes que se quedaron. Sí, yo soy de los valientes que se quedaron, es mi vicio. Pues sí, esperemos que con esta nueva actualización, Underground, que va a caer el 28 de junio para Xbox One y PC, debido a esto de el contrato de exclusividad que tiene Ubisoft y Microsoft, y va a llegar un mes después para PlayStation 4. No sé qué tanto les vaya a afectar. Y pues ahí nos mostraron, aparte del DLC de Underground, nos trajeron... ¿Ya metieron otro gol? Sí. No, Dios. Y eso pasa, no, bueno. Ya le provoca risa nerviosa. No, bueno. Es que, perdón por el paréntesis, pero si lo vieran, hasta ustedes se reirían. Pero bueno, continuamos con The Division, que la verdad, es de esos juegos que está bueno, la verdad The Division es bueno, pero híjole, los errores de Ubisoft han sido garrafales, le han metido la pata por ahí, dice que el parche te borra tu personaje, está cañón. Sí, no sé cómo pueden equivocarse tanto, pero pues ya están tomando el buen camino, por así decirlo. Esperemos que ya terminen de arreglar este juego. Y aparte del Underground nos mostraron el primer DLC, el siguiente DLC que será Survival. Se ve bastante interesante que va a abarcar lo que es la temática de los agentes rogues o renegados. Y pues ahí nos muestra un poco de trabajo de equipo y eso. Y pues celebrando lo que fue, como estaban celebrando el 30 aniversario de Ubisoft, van a regalar tres trajes. Si no mal recuerdo era el de Splinter Cell, el de Assassin's Creed y no me acuerdo cuál otro por ahí iban a regalar. Y siete juegos también, ¿no? Bueno, sí, también anunciaron que van a regalar 7 juegos en 7 meses. Ahorita están con Prince of Persia de Forgotten Sands. No, el de Sands of Time. Ah, eso, Sands of Time. Este, pues que es algo. Y no sé ustedes qué piensan de Division. ¿Alguno de ustedes lo jugó? Sí. ¿Y se fueron por lo roto que estaba? No, realmente no me fui de Division, me fueron, no, no es cierto. No, lo que pasa es de que es de estos tiempos, ¿no? De modernos, donde ya trabajas para tener lana y te los gastas en juegos y de repente tienes juegos y ya no sabes qué jugar. Entonces, yo por eso lo digo, The Division a mí me resultó un juego muy bueno, más entretenido en algunos aspectos que incluso Destiny, pero sí, la parte de los parches y estos errores garrafales que te borran al personaje, que te quiten cosas de tu mochila, o que, por ejemplo, haya algunos bugs inexplicables que estás jugando y de repente se pierda la conexión con el servidor, me resultan también pues un poco inverosímiles, ¿no? Sobre todo en un juego que es un MMO que tiene que estar en línea, obviamente, y que te pase eso, entonces, Ice. Ice. No. Dime. Bienvenido a la vida del adulto gamer. Así es, y así será posible. Comprarás juegos que no jugarás y no terminarás. Así es, sí, ya ni que me digas, abuelo. Ahí tengo todavía algunos juegos cerrados, incluso porque te quedas de, híjole, es que si lo abro, no lo voy a acabar y me va a doler el corazón. No, aquí tengo una pila de juegos en la mesa que no he podido ni empezar a jugar. Yo también tengo un juego de juegos en disco duro que no he podido jugar, así que todos estamos igual. Bueno, pues sí, no tienen nada más que quejarse de Division. Para mí sigue siendo un gran juego y me sigo entreteniendo ahí con bastantes amigos. No sé, estoy esperándolo ansiosamente. Bueno, continuando con las noticias de la realidad virtual. Nos mostraron lo que fue Eagle Flight, que se ve bastante, no sé, entretenido. Siento que me marearía porque es un juego donde básicamente te conviertes en un águila y es de realidad virtual. Entonces tienes que estar controlando a dónde vas a ir con los movimientos de cabeza y con el control irte moviendo. Y el gameplay que nos mostraron era un juego de captura a la presa. Que sí alusión. Es captura a la bandera, ¿no? Pero... sí, captura a la bandera. Pues sí, se ve bastante entretenido. El primer juego que anuncian como de que eres un animal y estás volando. Creo que lo compraría más por esa parte que por el juego tal cual. Y aparte de eso, nos anunciaron Star Trek Bridge Crew. Dios, hermoso, sí, hermoso. Yo lo quiero. Yo no soy muy fan de Star Trek, pero tengo que aceptar que se ve bastante bien. Aparte lo presentaron con los actores de... ¿qué fue? La primera generación, ¿no? Bueno, la generación... sí, la primera generación, no la nueva generación. Y y ahí mostraban al que era el ingeniero de Star Trek tomando el mando del capitán. Y mostraban a los diferentes y controlar diferentes botones al mismo tiempo. Y pues se veía bastante bien la temática de estar dentro de lo que es el Enterprise. E irlo controlando. Y no sé ustedes que alguno que sea fan de Star Trek. Yo soy fancillo. No soy super fan. Soy fancillo. Porque la verdad, ser fan significa aventarte todas las temporadas. Y serle fiel a Star Trek en todo lo que saquen, y la verdad es que no. Sí, tengo mis episodios favoritos, tengo las películas que más me han gustado, y creo que está padre, ¿no? Tomar pues llegar al Bay, ¿no? Al Dock Bay, ¿no? Y manejar todos los instrumentos y tener cuates que te apoyen para hacer ese trabajo, ¿no? Pero yo veo un problema ahí, y es que evidentemente solamente lo van a poder jugar los que tengan pues sus dispositivos de realidad virtual. Y el segundo problema es que de ese mercado que es tan pequeño en este momento, pues se va a fracturar en los que saben español, ¿no? Y los que saben inglés y los que son bilingües. ¿Sí? Entonces va a haber como una falla de comunicación, según yo entiendo. Sí, eso puede ser un detalle por ahí. No sé los demás, ¿qué ¿Qué piensan de lo que la nueva introducción a los juegos de realidad virtual y pues la tanta importancia que le están al parecer dando? Pues es como que el resurgimiento de ese interés, ¿no? Que habían manifestado ya varias compañías y que en algún momento de los 90s Nintendo lo implementó con el Virtual Boy, que fue uno de los fracasos, de los primeros fracasos de la gran N. Pero no sé, mira, ya con los títulos así más avanzados, con títulos como por los que presentó, por ejemplo, Sony, los que tenemos de Bethesda como Fallout 4, en realidad virtual se ha de ver sensacional. Pues como que dan también otro tipo de impresión, ¿no? Ahora habrá que ver si de verdad pega, porque le están apostando muy fuerte. Y si le apuestan fuerte es porque también, como dicen por ahí, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces habrá que ver. Obviamente los dispositivos ya sabemos que no van a ser nada baratos. Y si están en PC, muchachos, pues ya saben que mínimo una computadora de unos $1,000 para que corra de manera decente el Oculus, pues bueno, ¿no? Oye, se necesita una tarjeta 970, ¿no? Y ahí son como 6,000 pesos de inversión, sí. Solamente pues la tarjeta. Pues deja tú eso, la nueva línea de AMD está bastante barata, la RX 480, que es la, ¿cómo se llama? La estructura Polaroid. La 1070 creo que cuesta $350 en Estados Unidos. Sí. Y eso aquí son como 6,000 pesos. 6,500 casi. Pues sí, ahora a ver qué está cañón. Pasa con eso. Entonces, pues bueno, pues ya ven que Sony va a lanzar la Neo, que es un Play 4.5, que yo creo que sí va a estar optimizado para la plataforma VR. Y bueno, Microsoft apuesta por Scorpio, ¿no? Para lo que es la realidad virtual, ¿no? Obviamente Xbox One no tiene la capacidad, sí, para correr algo de esto. Pero pues ahí está, ¿no? Entonces estamos viendo ese empuje que son consolas, son máquinas arriba de los $500. Sí. Pues ya veremos qué pasa, igual y llegaremos al auge de la realidad virtual. O por ahí comentaban que están mostrando lo que sería la nueva Kinect, por así decirlo, a la realidad virtual, que tanto como puede funcionar como puede no funcionar otra vez, pero pues ya veremos. Y luego, pasando al siguiente juego, que a mí me impresionó bastante, o sea, no sé, me llamó mucho la atención, For Honor, que es un videojuego de, pues, ¿cómo decirlo? De pelea al, no sé, como el estilo Rise Son of Rome, donde vamos a poder observar a samuráis, vikingos y caballeros feudales pelear entre ellos, y cada quien con sus diferentes armas, ¿no? Los samuráis con sus katanas, los vikingos con estas hachas gigantescas, y los caballeros con sus espadas de doble mano. Se ve bastante impresionante y me llamó mucho la atención el tráiler, donde nos muestran que, pues sí, no llega, se ve que estaban los tres conviviendo pacíficamente, por así decirlo. Llega como terremoto, tsunami y todo, y pues empiezan a pelear, continúan peleando por los años, y pues al final ya no saben ni por qué pelean, y te muestran como esa naturaleza del humano, donde pues nada más siguen peleando por pelear. Pero pues el juego es bastante interesante. Nos mostraron un pequeño gameplay de lo que sería una pelea entre vikingos y samuráis, donde el personaje principal era el vikingo, y pues sí se ve bastante impresionante cómo va cambiando de mano, ¿no? El hacha, cómo la va utilizando, la cambia para bloquear ataques del lado izquierdo, la cambia para bloquear ataques del lado derecho, y pues vemos cómo literalmente va barriendo todo el castillo de los samuráis, con su hacha, matando a puros monitos pequeños, y al final para enfrentarse con un samurái tal cual, ya un buen samurái. Y pues se ve bastante bien la pelea. No sé si alguno de ustedes lo haya visto, esté interesado en el juego. La verdad es que se ve muy, muy padre el juego. Yo hice la comparación casi inevitable con Dynasty Warrior, estos juegos de Irem. Pero pues sí se ve que hay algunas adiciones que les va a permitir a los jugadores hacer un poquito de sparring y de esquivar, ¿no? Sí, se ve bastante interesante eso. Pues también lo que no me gustó es que lo vi medio lento a la hora de hacer los cambios de mano, los cambios de ataque. Pero pues ya veremos. Ya veremos si compara, cómo se compara con Chivalry, ¿no? Uh-huh. Ah, también que es un título en donde pelea, que son caballeros feudales. Uh-huh. Pues sí, básicamente va a entrar a hacer competencia con ellos, con lo que es Chivalry, con lo que es este... Ay, no me acuerdo de los demás títulos que están nada más para PC. Uh-huh. Pero pues sí, es como... Este es como el juego sorpresa tal cual de Ubisoft. El juego saldrá el próximo año. El dato curioso es que saldrá el 14 de febrero. Entonces ahí veremos a bastantes gamers que prefieran quedarse a jugar que a salir con su pareja. O que lo pidan de regalo. Va a ser una verdadera prueba de amor. A ver qué novia lo regala. ¿Sí? Bueno, a la novia le pueden regalar el siguiente juego que presentaron, ¿no? Que fue el Grow Up, que también está muy, muy lindo. Sí, que Grow Home será la secuela de... Digo, Grow Up es la secuela de Grow Home, donde vemos a Bud querer llegar a su hogar. El juego está desarrollado por Ubisoft Reflective, que es un nuevo estudio, creo, que salió de los que crearon Grow Home. Y pues nos mostraron muy poco de este juego, pero se ve bastante lindo, al estilo Unravel, no sé. Que también nos va a llegar para Xbox One, PlayStation 4 y PC. ¿Ustedes, alguno de ustedes jugó Grow Home? No. Yo no, no. Nope. Bueno, entonces continuamos con el siguiente juego, que para mí ahora sí que fue la sorpresa tal cual de... que tenía que traer Ubisoft como siempre, que es Trials of the Blood Dragon. Este juego estilo ochentero, donde nos combinan Trials y Blood Dragon. Que Blood Dragon es, como algunos sabrán, la expansión de Far Cry. Y que muchos lloraron porque todos querían otro Blood Dragon, pero les llevaron un Trials. Pero se ve bastante bien. Bueno, o sea, nos presentaron nada más el tráiler. Ya hay varios gameplays por ahí, porque pues el juego, al momento en el que lo anunciaron, lo sacaron a la venta en la noche, creo. Bueno, en la tarde-noche. Para Xbox One y PlayStation 4 y computadora. Y se ve bastante divertido, bizarro. No sé cómo explicarlo. Pues es una mezcla extraña sobre Trials y Blood Dragon. Pues ustedes, ¿alguno de ustedes jugó Trials o Blood Dragon y quiere jugar esto? Yo jugué los dos. De hecho, el Trials es un juego bastante divertido de motos. Es bastante divertido cuando tienes los accidentes y ves al mono volar lejos por los aires. No sé si esta combinación, porque pues obviamente la parte de shooting no tiene nada que ver con lo que se vio con Far Cry Blood Dragon, que es un juego en primera persona y aquí es un 2D que parece un Contra medio mal hechito, pero pues habrá que ver el resultado final. Las animaciones y el hecho de que tenga relación con la historia de Far Cry Blood Dragon, que es un juegazo. Creo que sí son lo que sí es el plus que le da a este juego. Pero pues habrá que ver, ¿no? Digo, las críticas no han sido tan favorables por lo de la parte del shooter, pero lo que son las referencias a Trials y al juego tipo Trials, de andarse moviendo con los obstáculos, evitar caerte y todo eso, y las referencias al juego original, son las cosas que dices tú, creo que sí va a valer la pena, ¿no? Pero pues ahora sí, para fans, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Por ahí ya han salido algunas reviews y no han leído muy bien, que digamos. Pues yo lo vi bastante interesante. No sé, me intriga esa mezcla bizarra de lo que es el juego. Igual y es para pasar el rato. ¿Qué podrá durar unas 2 horas el juego? No sé, se ve interesante. Y pues, bueno, continuando, como no podía faltar Assassin's Creed en una conferencia de Ubisoft. Nada más que el pequeño detalle es que ahora no nos presentaron juego, como ya lo habían dicho. No van a sacar juego de Assassin's Creed este año. Pero nos trajeron llegó el director de la película y nos presentó ahí un pequeño detrás de cámaras, un nuevo tráiler, una pequeña plática de lo que fue trabajar con Michael Fassbender, creo que es. Uh-huh. Sí, Michael Fassbender y todos los que están en la película. Y no sé, o sea, yo sí tengo ganas de ver la película. La verdad, los trailers que han mostrado se ven bastante bien. Esperemos que esta rompa con las rachas de películas malas de videojuegos. Y soy muy fan de la serie Assassin's Creed. Entonces, ahí le traigo bastantes ganitas a esa. ¿Ustedes? Más que nada, como ya hemos comentado en los cinemas, son parte del elenco de la película de Macbeth, Michael Fassbender y... ¿Quién más, Abue? Me agarras en Mario Cotillard. Mario Cotillard. Con el mismo director que los dirigió ambos en Macbeth. Sí. Es lo que da cierta esperanza. Era Macbeth y Lady Macbeth. La película, ajá. Pues ustedes le traen ganas, ¿no? No sé, yo como fan de la franquicia de Assassin's Creed, sí, quiero ver la película cuando salga. Esperemos que no decepcione. Y bueno, continuando con la presentación, fue un... Es como sus bromas que hace Ubisoft. Presentaron como si estuviera siendo hackeado el escenario para presentar lo que es Watch Dogs 2 con un nuevo tráiler y un nuevo gameplay. Y ahí salía que DedSec estaba hackeando el escenario de conferencia y ya haciendo un llamado a los ciudadanos a unirse contra el nuevo régimen y todo esto, ¿no? Y pues nos mostraron lo que es el gameplay, donde podemos observar cómo podrás interactuar con distintas cosas a la vez y cómo tendrás ese pequeño, no sé, como extra que le faltaba de sigilo, de poder interactuar con más cosas y pues del multiplayer, que fue algo muy criticado en su momento de Watch Dogs, aparte de todo lo demás. Pero pues sí, me llama la atención. Esperemos que no le pase lo mismo que el Watch Dogs pasado, el downgrade que le hicieron para que terminara como estaba. No sé, ustedes, ¿alguno de ustedes terminó Watch Dogs? Medias. No, a mí me quitaron la clave. Me quedé a medias. Me resultó repetitivo y como que carente de imaginación en algunas misiones. Bueno, sí, algo así. Pero pues, yo sí acabé el Watch Dogs original. Lo que ya no hice fue acabar los DLCs. Este nuevo Watch Dogs 2 se ve un poco más, con más posibilidades. Te dará más cosas por hacer. El nuevo multijugador se ve bastante bien, donde podrás encontrar gente caminando como si nada. Y pues el juego va a salir, de hecho, este año, el 15 de noviembre. Para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y ahora tenemos el contrato de exclusividad con PlayStation, lo que les dará 30 días, les dará la capacidad de jugar 30 días antes a los usuarios de PlayStation 4 que a los de Xbox One y computadora. Y pues también la sorpresa de la noche fue que anunció que también planean hacerle una película a Watch Dogs, que creo que dijeron va a estar a cargo del mismo estudio, Regency Films, que va a ser Assassin's Creed. No sé ustedes qué opinen de una nueva película, que Ubisoft está apostando tanto a las películas de videojuegos. Pues se oye bien, la verdad es de que lo que han mostrado con Assassin's Creed, pues sí me ha dejado con la expectativa de que este puede ser la mejor película de videojuegos del año, digo, ya después de que de ver Warcraft, pero... Híjoles, todavía pues falta camino para ver si Watch Dogs tiene el suficiente material para pensar de que también pueda ser un juego de una película de calidad, ¿no? Ya todavía falta ver la reacción de la gente a Watch Dogs 2, que eso es algo que Ubisoft tiene que ver, y si no funciona, pues entonces ¿para qué hacer una película, no? Pues sí, si no van a hacer algo con juegos de guerra, pues no sé. También. Y pues bueno, ya para finalizar con lo que fue la conferencia de Ubisoft, nos presentaron un nuevo juego llamado Steep, que será un juego de... Ahora sí que como va a llegar a revolucionar lo que es el mundo de los juegos de deporte, porque lo presentan como un juego de deportes extremos que será mundo abierto. O sea, podrás hacer bastantes cosas, nos muestra que hay snowboarding, paracaidismo, esquiar, pues hay bastantes deportes extremos. Y lo que me pareció curioso es estas alianzas que nos mostraban entre distintas empresas que patrocinan deportes extremos, como fue este GoPro y Red Bull, que ahí tenía, ahí mostraban sus marcas en el juego, entonces igual ahí llegaron a algún acuerdo. Pero pues el juego se ve bastante bien. Todavía no tienen fecha, pero dicen que saldrá en diciembre de este año. No sé ustedes, ¿algún fan de los deportes extremos? Pues está chido, está muy chido el juego. La verdad es de que se ve esto de la libertad de poderte mover de un lado para otro, practicar tus deportes, subirte a un avión y tirarte en paracaídas usando esas, esos trajes de esos que te permiten planear en el aire sin necesidad de ningún accesorio adicional, y que vayas a y que cuando ya sabes que vas a, pues, estás a punto de tocar el suelo, pues abres el paracaídas, sacas tu snowboard o tus esquís y empiezas a tirarte por las montañas. Eso es lo que se oye muy chido de Steep. Sí, aparte de que vas a poder hacer circuitos, tiene bastantes funciones para multijugador. Dijeron que iba a haber como competencias oficiales de distintos modos de, pues ahora sí que de los deportes extremos, de slalom y de, pues los que son oficiales tal cual ahorita en la vida real, por así decirlo. Y pues en sí eso fue todo lo que la conferencia de Ubisoft, recalcando el hecho de que están cumpliendo 30 años y nos mostraron un pequeño video para recordar todo lo que ha sido Ubisoft, Prince of Persia. Me hicieron llorar porque qué buenos tiempos tuvo Ubisoft en el pasado. Así es. Sí. No sé si quieren agregar a lo que fue esta conferencia. ¿Opiniones? Pues la verdad es de que esta conferencia, pues digamos que fue como que un poco mejor que la de Electronic Arts. Digo, en cuanto a contenido sí quedaron como que parejos los dos lados, pero siento que Ubisoft no fue, de pronto mostró más juegos, más, ahora sí que más cosas que de pronto nos pudieron haber interesado más que lo del caso de Electronic Arts, que fueron más testimoniales que otra cosa, ¿no? Sí, pues como siempre Ubisoft siendo bastante irreverente y desafiando los estigmas de que tienen que ser muy modestos y muy no decir groserías y así. Y pues bueno, todo eso fue lo que presentó Ubisoft en su conferencia. No sé con qué tengamos que seguir. Bueno, pues primero que comentarles para los que están escuchando el recalentado en una parte fuera de México, que pues no es nada digno decir el resultado final del partido México-Chile. Fue una humillación completa, pero bueno, ni modo, nos tocó vivir en este país. En este país en donde no nos da tristeza que nos goleen 7-0, sino que el dólar esté casi 20 pesos y no podamos comprar más juegos. Eso nada más. Eso duele más que un 7-0, créanmelo. Que nos estén, que por cuestiones políticas y macroeconómicas esté la situación de que pues, hablemos de juegos muy chidos del E3 y no los podamos comprar en un futuro porque ya está el dólar a 22 o a 25. Sí, que sé cuánto esos, voy a llegar. Eso encabrona más que el 7-0. Bueno, pues vamos pasándonos a la siguiente conferencia y creo que pues esta lo hace la que más comentarios va a levantar esta noche y que Marquito nos va a platicar, que es la de Sony. Ah, pero por supuesto que sí, fue una de las, en mi opinión, una de las mejores conferencias que hubo en el E3. Pues el día es 13 de junio, día lunes, 8 de la noche en México, 6 de la tarde en Los Ángeles, en el Train Auditorium de, obviamente, de Los Ángeles. Esta conferencia la inició Shawn Leiden, pero previo a eso entró una apertura musical con una orquesta sinfónica en la que estaban tocando una pieza que se escuchaba bastante pesada, que así con ciertos tonos bastante oscuros, y la música pues solo fue para darle entrada a uno de los primeros juegos que nos trajo a un viejo conocido que conocimos desde el PlayStation 2, y pues fue God of War. ¿Qué les pareció la apertura? El abuelito Kratos. Exacto, sí, me pareció distinta, pero hasta cierto punto me gustó. Sí, estuvo como que con poquita chispa, eso de que le iba a dar un zape al hijo y le nada más, como que bueno, ya para qué le digo, ¿no? ¿Ya qué te digo? Ya me diste un flechazo en el hombro, pues ya vamos a seguirle. Sí, Así de, híjole. Al menos no me echaste relámpago también. Al menos no fue en la rodilla, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí acababan las aventuras de Kratos. Con una flecha en la rodilla. Bueno, lo interesante ahora es que está situado en el mundo nórdico, ¿no? Y vamos a ver qué y cómo es que llegó a ese punto. Pero algo interesante dentro de este juego, de lo que vimos del demo, es que quien estaba ganando, pues ahí puntos de experiencia, no era precisamente Kratos. No, y pues alguien más ganó más por cierto flechazo. Uh-huh. Pues sí, hice bastante bien el juego. No soy tan fan de PlayStation, pero pues ahí a ver qué pasa. Hay algo que le están agregando más al juego, que es un poco más de historia, un poco más de sentimientos, un poco más de amor duro para el dios de la guerra. Y pues es algo que se va a ver ya en el guión que tienen preparado para este juego. ¿Y qué otra cosa? Del God of War, la verdad es que está muy padre la idea, aunque yo todavía me estoy preguntando, ¿será Kratos el protagonista total del juego o va a haber algún giro en la trama? Tomando en cuenta lo que vimos en juegos como The Last of Us, en el que participaba el personaje grande y luego el pequeño, pudiera ser una dinámica de ese tipo. Sí, es probable, ¿eh? Aunque pues también muchos empezaron a hacer las comparaciones que ¿qué está haciendo Kratos en el universo de Skyrim? ¿Acaso está entrenando al Dragonborn? La otra es de que pues también hicieron como están diciendo que es probablemente como también con un tipo de Last of Us, ¿no? Ajá. También otra, bueno, ya sabemos que está en el mundo nórdico, que va a enfrentarse a criaturas, personajes y deidades de esa región. Algo que, bueno, últimamente he estado viendo lo que son los Caballeros del Zodíaco y acaba de pasar la parte de los dioses guerreros de Asgard. Uh-huh. Y pues sí, pudiera haber no cierta coincidencia por ese lado, pero ya como ya sabemos que se maneja el juego en que aparecen los personajes, pero pues ya de forma un poco más alterada o un poco más grotesca, brusca. Sí. Pues estamos viendo ahí un juego que pues esperemos que ya para el 2017-2018 ya tengamos la posibilidad de jugar demos o todo esto y decir, ¡ah, ahora sí, ojalá que Kratos sí valga la pena! Sí, dar nuestro grito de guerra. Yo solamente espero que metan a Fenrir de Aliad porque es el mejor de todos. A ver cómo le va, a ver si aparece la armadura de Kratos. Sí, sí, sí. O sus legendarias espadas de cadena, ¿no? Que también era lo genial de él. Sí, que por ahorita parece que las ha sustituido por un hacha con la que tiene habilidades diferentes. Digo, ¿por qué no, verdad? Y luego, pues digo, creo que lo único que pues realmente se muestra de que en relación con su pasado espartano, pues es ese Spartan Rage, ¿no? Sí. Que pues literalmente, pues ahora sí se pone bien furiosísimo y contra todos, ¿no? Sí, y ya al final de, casi al final de lo que fue el trailer, sí se la partió al monstruo ese que apareció, el monstruo cornudo. Con todo y que le pusieran una flecha en el hombro, ¿no? Que no vaya a ser que a lo mejor de pronto Kratos ya no pueda pelear porque la siguiente su hijo le dio una flecha en la rodilla, ¿no? Yo solía ser el dios de la guerra, pero me dio una flecha en la rodilla. Sí, abuelo, sí, abuelo. Bueno, ya terminando lo que fue esta presentación inicial, Shawn Layden continuó con la presentación de un nuevo juego, una nueva IP en cuanto a lo que se refiere al apartado apocalíptico, en un mundo apocalíptico, donde solo un puñado de personas sobrevive a criaturas que fueron alguna vez humanos, y este juego que presentaron se llama Days Gone, que así de entrada a mí sí me metió un engaño, sin albur ni nada de eso, sí me engañó un poco porque parecía como si fuera la temática del juego de The Last of Us, pero pues ya conforme fue avanzando el avance, pues ya vimos que no era tal. En este juego aparece un personaje que cuenta su historia, alguna vez tuvo una chica, después ya no, y pues poco a poco van apareciendo monstruos. Wow. Y la verdad es de que sí estamos viendo un juego bastante intenso, ¿eh? Ojalá que decir vaya a dar el ancho este Days Gone, y pues un survival prácticamente va a estar de miedo. Sí, sí. De esto fue lo que presentaron, nada más lo que fue el primer trailer. Ya de ahí se continuó con los juegos que, con los avances de los juegos que ya tienen preparada su fecha de estreno. Para el 25 de octubre va a estar el juego de The Last Guardian. Y pues se aplaza el juego de Horizon Zero Dawn para el 28 de febrero de el 2017. Por ahí ya lo habíamos comentado ayer, ¿no? Era obvio que el hecho de aplazarse pues era más bien como una táctica comercial para darle más espacio de The Last Guardian. Entonces, sí, que incluso ya ahorita The Last Guardian ya presentó sus versiones de juego sencillo y edición de colección, en el que está el monstruo o monstruo perruno echado y el niño ahí con él. Incluso también sí. Horizon Zero Dawn ya también presentó su edición de colección, que igual se ve bastante bien. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? A ver, cuéntanos. Es la figura de la chica con su arco. Hay que comprarlo. Sí, sí, no hay que dejarla pasar. Bueno, continuamos en la conferencia con la presentación del juego Detroit Became Human, donde el planteamiento principal de este juego es la posibilidad de tomar decisiones importantes y difíciles al momento. Cada decisión que se tome va a tener su impacto en el desarrollo y el avance del juego. ¿Qué les pareció este avance? La temática de los tipo como que son androides, ¿no? Pues sí, está bastante interesante, ¿no? Y este es como una especie de Sherlock, ¿no? Así que sí, algo que llama la atención, algo que llama la atención es de que parece que tienes la posibilidad de tener pequeños flashbacks para ver qué pudiera pasar y ver si puedes corregir un poco tu historia. Pues sí, se ve bastante interesante el juego. Que dicen que va a durar poco, creo, ¿no? Pero que va a tener bastante valor para rejugarse por eso mismo de que puedes tomar distintos caminos. Sí, sí. Igual la calidad gráfica se ve bastante bien y la forma en la que se desarrolló el avance fue algo muy bueno, en mi opinión. Y pues igual la forma en la que terminó, que igual si no lo han visto, está disponible a través de la página en nuestro apartado del especial del E3 2016. Pero bueno, ya terminando con ese avance, se continuó con un poco de terror en la presentación. Un juego que aparentemente se veía similar al P.T. Silent Hills en cuanto a la forma de inicio. Pues sí, también mostró cierto grado de engaño. Y pues aquí nos presentaron el nuevo juego Biohazard o Resident Evil 7, que tiene su fecha de estreno para el 24 de enero del 2017. Ya la cajetearon con ese título. Sí. Porque ahora ya sabemos que va a ser un juego de terror. Sí. Y Resident Evil no eran juegos de terror. Digo, sí te mantenían tenso, te mostraban monstruos y todo, pero no era precisamente de terror, ¿no? Sí, como que está retomando elementos de otras franquicias para aplicarlos a la suya. Igual ahorita está disponible el demo a través de PlayStation Network. Sí, pero ya ves que dicen que lo que está en el demo no va a ser el juego, entonces te quedas así de, bueno, entonces, ¿para qué nos dan un demo que no va a ser representativo de lo que es el juego, no? Sí, sí. Efectivamente, pero bueno, ya pasando esa presentación del avance de Resident Evil 7, llega una de las partes interesantes de este evento, en la que ya es anunciado oficialmente el PlayStation VR, que va a estar disponible a partir del 13 de octubre a un precio de $399, pues bastante barato. ¡Qué barato! $399.99. Uy, no le pierden, por el centavo. Gracias. No por nada, no por nada el Angry Video Gamer decía que eso era una mentada. Eso de que todos los precios tuvieran que ser cerrar con 99. ¿Por qué mejor no ponen el precio exacto? Y luego después cuando te regresan el centavo nadie lo tiene y te lo quiere aceptar. Sí. Tienes tu botellita llena de centavos. Y pues sí, los juegos que destacaron en esta presentación fueron el Farpoint, un juego en el que vamos a pelear contra monstruos gigantes en un planeta lejano. Otro de los que llamaron atención también es Batman Arkham VR, Star Wars Battlefront X-Wing VR Missions y Final Fantasy XV VR. Híjole. Pues el Final Fantasy XV VR todavía, ¿no? Igual el de Batman tal vez pues pudiera ser interesante. Sí, que de por sí ese no mostró mucho, nada más se escuchó la voz de Mark Hamill hablando algunas cosas ahí, para después pasar a lo que es la máscara de Batman. Haciendo la voz de Guasón, sí. Así es. Que me parece que es como que ya la exageración, ¿no? Por ahí yo me acuerdo que Rocksteady había dicho, no, se acabó ya, ya no vamos a hacer juegos de Batman, y después te sales con y te quedas así de, no manches. Digo, sí está chido, porque la verdad se han rifado mucho con los juegos de Batman, hay que decirlo. Los tres juegos de Batman han sido fantásticos. Sí. Pero, pues digo, a final de cuentas, estás haciendo cansada ya también la franquicia un poco, ¿no? Cuando estaba viendo el corto de Battlefront, de las misiones de X-Wing, yo la neta sí me emocioné, porque dije, por fin nos van a dar una continuación de Rogue Squadron o una cosa así, pero ya cuando dices Battlefront, misiones X-Wing, te quedas así de, no, yo quería Rogue Squadron. Así de, ¿por qué no nos dan Rogue Squadron? ¿Qué les ha hecho? Porque es una de las franquicias de Star Wars que mejor envejecido. Un juego de Suicide Squad, ¿no? Algo así. Sí, algo así, algo nuevo. No. Me pareció que esta parte de Sony y me parece que es acertado también, pero es sobreexplotar este tipo ya de franquicias que ya tenemos en los juegos normales, ¿no? Digo, Batman Arkham Knight, que vas a hacer la de detective, las misiones de X-Wing de Battlefront, que bien pudieron tener cabida en el juego original. No es necesario meterte a lo de realidad virtual. Yo creo que realidad virtual lo puedes aplicar para otro tipo de cosas, dar una mayor inmersión para algunas franquicias, pero no como para darlo de tipo complemento de algo que bien te pudieron haber dado en el juego final. Caso concreto, y lo vuelvo a repetir, lo de Battlefront, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos Resident Evil 7 con la función de VR, me queda claro que ese juego sí va a estar algo de llamar la atención, ¿no? Porque vas a ser Resident Evil con VR, va a ser muy interesante ver la evolución de la franquicia, ¿no? Pero cuando te meten un DLC, y lo vuelvo a decir, Battlefront se me hace un DLC, es hasta cierto punto. También metieron la pistolita VR, ¿no? Los de Sony. Exacto, sí. Sí, recién la presentaron. Así es, ¿con qué título? No recuerdo, pero la verdad te quedas así, dices, ay, bueno, pues sí, la verdad creo que estaba mejor la de PlayStation 2 de Namco, ¿no? Pues sí, también otro de los juegos que aparentemente se ve que va a ser como un shooter es Farpoint, que sí, la presentación de uno de los primeros personajes a vencer, que es una araña gigante. Wow, una arañota. Sí. Pero pues sí, ahí está el precio y la fecha de salida, pues ya para que vayan juntando sus pesos o dólares. El 13 de octubre ya sale el PlayStation VR, pues ya igual, y acá tenemos suerte y nos cae alguno para reseñar. Por favor. No puedo aguantarme la risa, lo siento. Quién sabe, a lo mejor con las pensiones que alcancen. Las pensiones. Bueno, ya llegamos a la parte, bueno, no final, a la final de la presentación de lo que fue la parte VR, y el evento prosiguió con la presentación de los juegos Call of Duty en sus versiones Infinite Warfare y Modern Warfare remasterizado. Y también tenemos el regreso de Crash Bandicoot dentro de Skylanders Imaginators, que fue bueno ver de vuelta a este personaje, aunque muchos pensábamos que iba a tener su propio juego, y uno de los más esperados por Trapsan, por probablemente Lego Star Wars The Force Awakens. Sí, Lego Star Wars, sí, la verdad es que se ve chido el juego, aunque yo estoy preocupado porque se me va a hacer demasiado cortito en comparación a los otros tres juegos que ha sacado Lego de Star Wars, ¿no? Digo, los primeros dos se basaban en tres películas en las tres películas de cada trilogía, y ahora el último juego se basó en una temporada completa de la serie animada, pero esta nomás se va a basar en una película y en lo que vayan a agregar. Realmente yo estoy muy preocupado por este juego, ojalá que por lo menos la jugabilidad haga que pues este juego sí valga la pena, pero yo siento que va a ser un juego demasiado caro para lo que va a tener, ¿no? Sí, igual que va a contar con dos versiones, la sencilla y me parece que la dorada. Pero pues así es. Esta dorada tiene una figura de Finn, del traidor, con su traje de Stormtrooper. Qué traidor. Pero sí, yo creo que, hijo, es que eso es de Lego. ¿Por qué hacen juegos tan buenos? ven que tengo juegos ahí guardados y todavía hacen otro más. A ver qué valor extra le agregan al juego para hacerlo un poco más extendido, más interesante. ¿Qué lo quieres más extendido? Que los hagan más cortitos y más baratos. Sí, podemos jugarlos. Marquito. Pues estaban diciendo que también va a contar la historia de entre las 6 y las 7, ¿no? O sea, que va a dar un poco de qué es lo que llevó a la película 7. Entonces, pues ahí nos llevaremos unas cuantas sorpresas jugando. Pero bueno, también otro juego que parecía ser una nueva IP y que resultó que no fue Infinite Warfare, que ya daba batallas en el espacio. Híjole, esa es una parte que me fascinó de la conferencia de Sony. Sí. Y que me fascinó, sí. Así como que, ay, ¿es en serio Call of Duty? Es Call of Destiny. Exacto, sí, fue así de, no manches, no sé qué estamos viendo. Y ya cuando dices Call of Duty Infinite Warfare, está así de, ok. Y la parte que más risa, me acordé de la conferencia de Microsoft cuando presentaron el Xbox One, después de que dieron el precio de $500. El silencio en la sala, así de no manches, es que estuvo criminal. La verdad es que, digo, por ahí recuerdo lo que dijo el abuelo hace unos momentos, casi casi al inicio del programa, ¿no? O sea, sí, me considero más seguidor de Battlefield, pero no porque Call of Duty sea malo, sino más que nada porque Call of Duty se ha vuelto muy malo. El último Call of Duty que yo jugué fue el 4, el Modern Warfare, el primer Modern Warfare, y la verdad era genial, me gustaba mucho. Pero ya cuando vas viendo año con año Call of Duty, te quedas así de no, definitivamente no, le están regando. Y bueno, la cereza del pastel, Infinite Destiny. Yo creo que la mayor regada que cometieron con este Call of Duty fue el crear y remasterizado el Modern Warfare y decir que solamente se va a meter dentro de uno de los paquetes del Call of Duty Infinite Warfare, ¿no? Exacto, porque se va a vender, sí, Infinite Warfare nada más por tener la remasterización del Call of Duty. No, yo no creo que los gamers sean tan... Ah, no, y eso no creo que sea una buena razón. No. Yo creo que lo que va a ocurrir va a ser que, ya sabes, ¿no? Lo vamos a ver en algunos sitios. ¿Sí? Sí. Mira, yo creo que como comentan muchos, ¿no? Yo creo que los que lo van a comprar van a ser los Call of Duty haters solamente para decir que malo está el juego. Aunque en realidad salga bueno, ¿no? Uno nunca sabe. Pues yo sigo siendo más fan de Call of Duty que de Battlefield. Que muchos me van a odiar ahora por eso. Pero vamos a retirar de la llamada, Eduardo. Te voy a decir algo. Lalo, fue un gusto. Fue un gusto trabajar con ustedes. Me paso a retirar. Pero les digo, no sé, o sea, creo que se me hace más difícil que, por ejemplo, Call of Duty ha llevado la historia desde lo que fue Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, sí, empezaron con Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, de Segunda Guerra Mundial hasta ir pensando en qué es lo que va a pasar en un futuro y decir, no, pues es que en tantos años vamos a tener tal gobernador y van a ser estas nuevas especies de exoesqueletos y naves y nuevas batallas. No sé, se me hace como que más difícil que hagan eso a que Battlefield agarra y diga, No, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, tenemos esta idea, no, esto no lo podemos hacer. Tenemos esta otra idea, no, esto tampoco lo podemos hacer. Pues fácil, vámonos a guerra, para la Primera Guerra Mundial, que nadie ha hecho un juego de eso. Y entonces, es lo que más se me ocurre, ¿no? O sea, por eso le doy un poco más de crédito a Call of Duty. Aparte de que, no sé, soy de los pocos, creo, que les ha gustado la historia de todos los Call of Duty. Pero bueno, es que siendo sinceros, tenemos ya muchos juegos de batallas futuristas. Y por ejemplo, después de ver lo que vimos en la presentación de Sony con Call of Duty, un juego que me vino a la mente, que es First Person Shooter y que tiene elementos del espacio, Halo Reach, en la misión de cuando tienes que volar el Saber, te quedas así de, ok, encaja perfecto. ¿Por qué? Pues porque te mete mucho en la historia. Pero lo sabe usar y ya, o sea, es esa parte y se acabó. Después de todo lo que nos ha bombardeado Call of Duty, te quedas así de... No sé, yo creo que ya es también caer, no tanto en el cliché, y yo sé que probablemente por ahí Infinity Ward no tiene tanto la culpa de querer innovar con este tipo de aspectos de hacer un combate futurista, sino más que nada porque también poco a poco el mercado se ha ido saturando de este tipo de juegos, de shooters futuristas, y por eso alabamos tanto probablemente a Battlefield 1, que va a presentar caballos, que va a presentar la espada, que la pala, que todo eso, que lo vuelve como que un poquito más personal, ya no es tanto de que, el rayo láser, una cosa así, ¿no? Ese es el pecado de Call of Duty. Exacto. Todos esperábamos un regreso de Call of Duty hacia sus inicios. Sí. Algo que fuera, no sé, Segunda Guerra Mundial o Primera Guerra Mundial, algo así, ¿no? Sí, pues sí. Pues yo. Pues mínimo otra campaña de Segunda Guerra Mundial de menos, ¿no? Que eso es lo que hizo que Call of Duty fuera famoso antes de hacer Modern Warfare. Sí, porque el Call of Duty 2 fue alabado hasta que llegó Call of Duty 4. Porque recordemos que Call of Duty 3 fue bueno, pero no recibió tan buenas críticas. Pues yo sigo esperando. Yo sí lo voy a comprar, lo voy a jugar, todo. No sé. La neta sí, se puede decir que soy fan de Call of Duty, pero solo por la historia y un poco el modo zombies, porque puede ser multijugador, sí, no. No soy mucho de multijugadores. Bueno, buenas noches, Lalo. que sueñes con el partido México, chicos. Sí. Deja tú ahorita lo que se acaba de decir de Call of Duty. Ahorita me toca hacer lo de Nintendo, que también soy muy Nintendo. A diferencia de pero eso es rápido. Pero de Nietzsche se perdona un poquito más. Ah, bueno. Bueno, ya pasando esta parte de la presentación de los juegos anteriores, ya el evento toma otro nivel, como que entró a un ambiente distinto, pasó a otra dimensión y todo se descontroló ahí. Hideo Kojima entró al escenario y venía acompañado de Norman Reedus, pero Norman Reedus virtual, porque iba a estar presentando el primer avance, el primer trailer de Death Stranding para PlayStation 4, y pues exclusivo. Kojima, la descripción que podemos dar de él es que traía una sonrisa de oreja a oreja y fue bastante bien recibido. Que prácticamente era un fuck Konami. Sí. Con sí. Su he vuelto. He vuelto. Sí, sí. Entonces ese juego se me hizo muy random. Sí, pues a mí me gustó bastante el teaser, la verdad estuvo bastante bueno, toda la ambientación así medio tristezona, ¿no? Muy estos peces ahí muertos, ¿no? Y después ver a Norman Reedus ahí tirado, obviamente no, todavía no sabías que era Norman Reedus, yo creo que la cosa explotó cuando ya lo vimos, ¿no? Ajá, cuando mostraron su rostro. Y aparte la manipulación que hicieron en el rostro, ¿no? Para mostrar dolor, o sea, mucho sufrimiento y finalmente un descrédito y una sorpresa que ya no era tan sorpresa, ¿no? Era como era algo que se esperaba. Y lo que vemos al final pues son estas cinco figuras que se encuentran flotando en el cielo, ¿no? Y abajo todo pues muerto, básicamente, ¿no? Y pues cada quien le da interpretaciones distintas a este a este teaser trailer. Hay quienes dicen que pues, es simbólico de lo ocurrido con Konami, ¿no? Y por otra parte, pues también podría tener una simbología mucho más atada a los orígenes culturales de Kojima. Entonces, hay que verlo. Pues también estaba diciendo que el juego va a tener como una especie de trama de viaje en el tiempo y en el espacio, porque no sé si se dieron cuenta que traía como un collar de USBs, por así decirlo, este sí. Norman Reedus, en uno de los USBs, como tenían como inscripciones, las dos que se podían más o menos ver bien, una tenía la ecuación de Dirac, que es una ecuación que relaciona dos partículas en diferentes tiempos y en diferentes espacios. Y la ecuación de Stephen Hawking de los hoyos negros, que explica cómo sería posible el viaje a través de... el viaje en el tiempo y el viaje a través de... en el espacio. Espacios, ajá. Sí. Entonces, pues ahí surgieron varias teorías con eso. Que sí, se veía bastante interesante, pero pues... muy, muy pocos detalles y mucho que pensar. Digamos que es humo, ¿no? Hasta sí. Ahora es humo, pero un humo muy bien presentado. Sí, probablemente haya un poco más del avance en el próximo Tokyo Game Show o para los Games Awards, que son respectivamente el Tokyo en septiembre y los otros para diciembre. Y por ahí decía un amigo el día de ayer, Rep, ¿no?, que era muy probable la participación de Guillermo del Toro en este juego. Así que sí, ahora sí que estamos uh-huh. esperando que esta trinidad se junte otra vez. Hoy sería explosivo, la verdad. Sí. Sí, la verdad es que sí, ojalá. Y es una de las cartas fuertes que podría tener PlayStation para el futuro de sus videojuegos. PlayStation. Bueno, el evento ya estaba a punto de terminar y PlayStation tenía todavía otra sorpresa reservada, y pues uno de los personajes más populares de Marvel Comics hizo su presentación y su regreso en Spider-Man PS4 con un avance que se veía bastante bueno. Bien. Hermoso. Sí, la neta es que es formidable fue formidable este pequeño avance. Fue como, me extrañaron, chicos. Sí. No, sí, y más intenso porque lo más intenso es saber que lo va a desarrollar Insomniac, ¿no? Los creadores de Sunset Overdrive y Spyro the Dragon, lo cual significa que pues mínimo va a ser un juego que va a tener un gameplay formidable, ¿no? O por lo menos eso va a garantizar. Sí, y más que nada que va a estar apartado de lo que son los universos cinemáticos anteriores y actuales. ¿De qué serie era ese traje? Pues estaban diciendo que era una combinación de los tres trajes de las películas. De Tom Holland, de Andrew... Garfield. Ay, se fue. Andrew Garfield y de... Tobey Maguire. O sea, entonces, que era de todo un poco. Sí, pues a ver qué clase de historia le van... agregar al personaje, porque pues ya la representación que tiene en cuanto a edad, pues, sí se ve ya que no es un adolescente. Pues esperemos que saquen por lo menos algo de los cómics y sí, no sea una historia tan lejana. Sí, que no vayan a caer en el mismo error de contar origen y todo eso. No, que hagan una historia que sí sea realmente que veas un arco dramático donde vas a un super enemigo que pone de cabeza a Nueva York y Spider-Man tiene que andar venciendo rival tras rival hasta llegar al malo, ¿no? Pero que tenga sentido lo que va a contar, ¿no? ¿Quién podría ser? Bueno, pues ahí se ve en el avance lo que es pudiera ser la Torre Oscorp. Bueno, tiene que estar, ¿no? Ahí también apareció creo que varios gangsters, no duden que a lo mejor vaya a estar de Hammer o Kingpin. Uno nunca sabe. Oh, y si meten también a Daredevil sería genial, ¿eh? Oh, sí. Hay que ser pacientes para ver si sí o si no. Pero yo lo que digo, por la cuestión de jugabilidad, ya tienen ahí un buen tramo recorrido. Sí, se ve bastante impresionante lo que son las acrobacias que hace entre edificios o también pasando a través de oficinas o restaurantes para llegar a la calle y atrapar al villano en cuestión. Sí, ahora sí que ya no se va a limitar solamente a andar intentando andar corriendo por andar pues entre edificios, ahora sí, se va a meter a los edificios, así que la gente se va a quedar cuando pasa Spider-Man, ¡qué pex! ¿Por qué quebra mi vida este desgraciado cuando es un J. Jonah Jameson lo quiere su cabeza, ¿no? Que el logro sea que se metía al Clarín y que al diario El Clarín y que aparecía J. Jonah Jameson gritándole lanza esta araña y le callas la boca y te den un logro por eso, ¿no? Un trofeo. Pues yo digo que la sorpresa tal cual del juego sería que contara la historia de Miles Morales en vez de que sea Peter Parker. Está difícil. Porque la verdad es de que muchos todavía siguen con el estigma de que tiene que ser Peter Parker, y aunque Miles Morales ya tiene ya una posición más, cada vez más respetada en las caricaturas y en los cómics, va a ser muy difícil que pongan a Morales todavía. A lo mejor como skin sí, o sea, pero no como un personaje, no como personaje principal. Pues ya veremos. Sí, igual hay que esperar a ver la forma del manejo del personaje con el control, a ver cómo se van combinando para hacer combos poderosos, movimientos increíbles. Así es. Bueno. Y sí, ya llegamos a lo que es al cierre de la presentación de PlayStation con el gameplay del juego Days Gone, donde pues ya el personaje inicia llegando a una bodega buscando a otra persona que aparentemente no sabemos, a lo mejor le debía dinero o algo así, o le quedó mal en algo, y pues de pronto se le abalanza un monstruo que todos asimilamos que era Gollum o algo así, y pues ya hasta que lo mata con una pistola. Ya poco a poco, otra vez literalmente, todo se descontroló cuando empezaron a aparecer primero 2, luego 3, luego 4 enemigos, luego se iban multiplicando y no eran gremlins, y a plena luz del día se le empezaron a juntar cientos de monstruos. Wow, no, y sí se veía bien masivo el asunto, ya así dije, Guerra Mundial Z, sí. Ya no es, esto ya no es The Last of Us, ya no es Resident Evil, ya no es ni siquiera The Walking Dead, esto es Guerra Mundial Z en videojuego, ¿no? Y te quedas tú, ¿cómo lo va a pasar? Bueno, lo único que sí es cierto es que sí muchos criticaron, y es que este cuate tiene amo infinito, o sea, balas infinitas, o sea, ¿cuándo se le van a acabar para que diga eso? Oh. O sea, con cosas, o sea, se pasa, yo me acuerdo que estábamos viendo el demo y se veía espectacular, hay que decirlo, se veía grandioso, pero pasabas al lado de los zombies y no te agarraban, o sea, pasaban de lado y tú así de, ah, jaja, ya los esquivé, jaja, son bien tontos. Y pues sí, ¿no? O sea, como que se vuelve un poco inverosímil ese tipo de juegos, porque ves las balas y van cayendo uno a uno, sacas otro cartucho y siguen cayendo como moscas, ninguno va sobre ti, ¿no? Y tú así de, bueno, está bien, sí. Sony me vendió mucho la acción, hay que decirlo, me la vendió mucho. Sí, y se va generando tensión conforme se te van acercando más los monstruos, y pues sí, ahí se da muestra del armamento infinito que tienes porque vas cambiando el cargador, pero es cuando te empieza a generar también otra vez tensión, porque se acercan más cuando estás haciendo el cambio de cartucho. Sí. Así que fue como una especie de shoot up and take my money. ¿Cómo vieron? ¿Si lo comprarían? Necesitaría ver más. Definitivamente. Sí. Sí, que igual... Ah, en conclusión. Ajá. No, continúa. Que igual este gameplay fue jugable, pues ahí estaban unas personas de Sony usando el juego, que era pues así prácticamente en vivo, nada más un pequeño demo. Ok, conclusiones de la conferencia de PlayStation 4, o sea de Sony. ¿Ustedes qué opinan? A mí me encantó la onda de la orquesta en vivo. Sí, fue espectacular. Sí, la verdad. Ahora sí que le dio, prácticamente ahora sí fue un video games live. Cuando entró el director de orquesta, no, nadie se esperaba que fuera a pasar eso, ya hasta que empezaron a descubrir a los músicos, empezó la tonada y aparecieron los cantantes también en vivo. Fue impresionante eso. La verdad es de que sí mejoró, por ese detalle hizo que la conferencia mejorara muchísimo lo que hicieron el año pasado, y eso que yo estuve el año pasado ahí, y yo sí estaba así como que, sorprendidísimo todos los anuncios que hicieron, ¿no? Sí, a mí la verdad es que yo creo que me gustó más la conferencia del año pasado de Sony, como dice Traps, me dejó más sorprendido el hecho, porque muchos de estos títulos son así de, bueno, pues sí me estás dando un mar de trailers, pero ¿qué vamos a jugar concretamente a finales de año, que es la temporada fuerte? Y te quedas de, ay, pues sí, nada más The Last Guardian y pues los Final VRs. Fantasy, los VRs para todos aquellos que tengan bolsillos dinero. Repletos de dinero, porque yo no. Y ya. No, nosotros, sí, no, ahorita los bolsillos de muchos está tan amolada como la selección nacional. Y luego Horizon Zero Dawn hasta el año que viene. Exacto, y justamente ese era uno de los títulos que yo más esperaba también, Abu. O sea, ese Horizon era así de, sí, ya lo quiero. No Man's Sky así, también, ¿no? También que... Sí, No Man's Sky que sale este año también, pero te quedas así de, bueno, ¿qué más me presentó Sony para poder pues seguir disfrutando de la consola en este otoño, ¿no? Yo recuerdo a mucha gente en Twitter, ¿no? Obviamente, con las respectivas connotaciones de fanboy, ¿no? Así de, o sea, Microsoft presentó dos consolas y sigue siendo lo mismo, y Sony me dio varias razones para comprar un Play 4. Pues sí, te dio varias razones para comprar un Play 4, pero seguramente no para este año. Así de, bueno, o sea, sí me gustó la conferencia de Sony, pero... Bueno, pero Microsoft no me dio razones para comprar la exacto, Xbox One, o sea, S, ¿no? Nada exacto, más porque tiene, o sea, Blu-ray, mejor me compro un Blu-ray y ya. Precisamente, o sea, yo creo que este E3 ha tenido buenas conferencias, pero fue de los más flojos. No recuerdo haber tenido otro E3 tan flojo. Yo creo que desde que Microsoft presentó Project Natal, después que se convirtió en Kinect, que fue... flojísima la conferencia, me dio hasta sueño. Yo creo que la única sorpresa agradable para todos fue ver a Kojima, que ya está haciendo videojuegos y que ya está por sí mismo, ¿no? Sí, que dijo I'm back, ¿no? Yo creo que esa fue la parte alta de la conferencia. Sí, he vuelto. De hecho, hasta lo puse en mi Twitter, o sea, la parte alta de la conferencia de Sony fue Kojima. O sea, realmente fue lo más memorable, a pesar de que seguramente voy a ganar por ahí varias troleadas, pero pues es lo que realmente yo recuerdo más, porque después te quedas con juegos de 2018, aún sin anunciar, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues jugar Minecraft. Sí, voy a jugar Minecraft. No. En realidad virtual. En realidad virtual. Bueno, no, pues la verdad es que la conferencia de PlayStation, pues sí, nos dejó muy apantallados, muy sorprendidos, aunque sí, también con la clara lección de que si queremos seguir avanzando en esto de los juegos, pues vamos a tener que invertirle un poquito más de dinero para meter esos accesorios. Sony no anuncia consola nueva, entonces este VR va a funcionar con el PlayStation 4 de ahorita. Y seguramente ese PlayStation 4.5 que tanto se han comentado, seguramente se va a platicar de este en algún momento en el futuro, pero yo creo que por cuestiones de marketing, creo que Sony lo va a tener que guardar hasta el 2017. Sí, no lo veremos anunciado listo para la venta hasta finales del 2017, porque ya saben que tienen que competir con Microsoft. No, y luego aparte, pues si vas a decir, oye, voy a, ¿qué creen? Vamos a lanzar una consola a finales de año compatible con VR, entonces todo el mundo le va a lanzar los lentes a Sony en la cabeza, ¿no? Exactamente. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario de esta conferencia. No, muchachos. Bueno, creo que puedo considerar que fue bastante satisfactoria, pero pues ya, pasemos al siguiente punto. Entonces, pues, ¿con cuál continuamos? Con el PC Gaming Show de una vez, ¿no? Órale, pues sí, vamos a entrarle al PC Gaming Show. Entonces, abuelo, pues chutémoslo. Híjole, no, pues estuvo bastante interesante al principio, porque repitió el formato del año pasado, fue lo que no me gustó. Creo que no entendieron los cuates de PC Gamer, ¿no? Que el año pasado su conferencia fue una de las más aburridas. Y repitieron lamentablemente el formato de estar invitando a tanta gente para que estuviera en el escenario para platicarle a los presentes de qué trataba su juego o cuál había sido su experiencia durante el desarrollo del videojuego. ¿Qué pasó por ahí? Ah, ya. Pues bueno, inicia con una competencia, ¿no? En donde una chica pues se gana básicamente la oportunidad de seleccionar de la tienda de Steam durante 3 minutos todos los juegos que quiera. Y por ahí logró más de $1,000, ¿no? Que creo que fueron $1,200 de videojuegos. O sea, tremendo. Sí, se fue por todos los que estaban por salir. Entonces, pues fue buena elección. Buena elección. Y el show inició como 30 minutos después, más o menos. Y lo primero que nos presentaron fue Dawn of War 3. Uno de estos RTS súper especiales, ¿no? Que son de la saga Warhammer. Ustedes saben que hacen RTS fabulosos y pues yo ya lo estoy esperando. Nos presentaron los primeros minutos del gameplay, donde vemos a estos dos equipos de los Space Marines contra los pues, enemigos a los que tiene que conquistar, y acción frenética, apabullante, el escenario, la gente pues muy entusiasmada por este juego. Y después nos presentaron lo que parecería ser una secuela del Don't Starve sequel, o sea, el Don't Starve Together, no sé si llegaron a jugar este jueguito de Steam, y se llama Oxygen Not Included. Posteriormente nos presentaron lo que sería el DLC de Ark, que se llama Survival, ¿no? Y unos jueguitos más como Giant Cop, Mountain Blade 2, The Surge, que The Surge me encantó bastante, es un shooter, y el Lawbreakers, que es una especie de FPS arena, bastante bueno. Creo que el fuerte de la conferencia hasta donde estamos con estas presentaciones de trailers y algunas entrevistas, fue cuando llegó la que será la CEO, ¿no? De AMD a presentar las nuevas tarjetas de video, ¿no? Presentó 3 tarjetas de video que me parece que ya están a la venta. Y posteriormente también nos presentó lo que están haciendo sobre el tema de las de la CPU, de los procesadores. Y entre los fuertes estaba precisamente esta plataforma que se va a lanzar el año que viene, que es AMD Zen, que todos los que tenemos AMD y que hemos sido fieles a AMD por su facilidad, ¿no?, de adaptarse a los videojuegos. Y además de que pues, tú overclockeas un procesador AMD si se calienta, pues sí, ¿no? Pero overclockea un Intel y se quema, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto, ¿no? Muchos esperamos la Zen para ver si va a competir contra la serie, la última Core i5 y los Core i7, ¿no?, de Intel. Después nos presentaron un teaser del videojuego Vampyr. Y también nos presentaron información sobre el Killing Floor 2. Después vino la presentación del videojuego Super Hot VR, que es pues una adaptación del shooter Super Hot hacia el mundo de la realidad virtual. También nos presentaron Tyranny, Observer, Drop Zone, Arma 3 Apex, The Turing Test, Overland, Dual Universe, y pues básicamente fue presentación tras presentación de trailers, lo cual se volvió bastante pesado, ¿no? Para el tiempo que les estoy diciendo, hasta donde llegamos a Dual Universe, pasaron 100 minutos, ¿no? 100 minutos solamente de puros trailers y de entrevistas, y con cero interacción con el público. Entonces era, ¿no? Porque otra vez el formato del año pasado, repitiéndonos la misma sopa, aunque ya sabemos, ¿no? No me gusta la sopa, como decía Mafalda, pues a mí tampoco me gusta la sopa, pero en fin, nos la recetaron, así que nos la tuvimos que tomar a fuerzas. Llegó el turno de Razer, que nos mostró pues por ahí un video sobre el mouse y el teclado, ¿no? Como los mejores aditamentos, controles que se han creado para los videojuegos. Y en eso estoy de acuerdo, ¿no? Porque soy usuario de PC y sé que si yo adaptara teclado y mouse a una consola, termino acribillando a todo el mundo, ¿no? Porque son más precisos y porque me permite, pues, digamos, controlarlo más seriamente, no tanto con esto del auto, ¿cómo se llama? Que sufre mucho esto del mundo de las consolas. Auto-aim. Auto-aim, ¿no? Que es algo asqueroso. Por lo menos cuando lo quisieron meter en PC, sí era de, no, gracias, no me ayudes, yo puedo solo, ¿no? Halo Wars 2 después vino. Y ahí sí vimos todo el potencial que tiene el juego de Halo Wars en PC, ¿no? Porque ya lo habíamos visto anunciado en consola. Pero es que ese juego está hecho básicamente para PC, ¿no? No sé si estarán de acuerdo conmigo. Sí. Y el caso es que vinieron otros juegos más, otras exhibiciones como Mirage Arcane Warfare, que es del mismo estudio que hizo este juego que se llama, que lo acabo de mencionar hace un momento, Chivalry, ¿no? Nada más que en esta ocasión no solamente se trata de pelear con armas, también hay que pelear con magia. Entonces le da un spin interesante. Vamos a ver justamente cómo funciona. Y otro juego más de magia que se llama Mages of Mistralia. Finalmente un poco de información sobre Warframe, que es un shooter pues bastante, no digamos famoso, sino muy popular dentro de Steam porque es de estos free to play, ¿no? Y ya terminaron con el gameplay de Deus Ex Mankind Divided, que, oh my God, ese es un super juegazo. De eso vamos a platicar un poquito más adelante cuando estemos con lo de la conferencia de Square Enix. Va a ser un super juego. Y lo que más me gustó, que se acabó la conferencia, ¿no? Justamente después de una hora y media de pesada conferencia donde nos recetaron trailers de videojuegos de escasa calidad, la mayoría, ¿no? Pero no fue precisamente porque se haya terminado que me gustó, sino porque cuando se terminó entró un personaje que ahora no recuerdo su nombre, que ha estado dentro de la industria desde hace como 35 años, algo así. Y ya está grande, o sea, es un hombre que debe de rondar los 65 años. Y se echó un choro bastante intenso y bastante rico sobre el futuro del PC Gaming, ¿no? Y a todos nos dejó muy pues gratificados, ¿no? De que alguien con toda esa experiencia dijera que pues el futuro de los videojuegos se encuentra en la PC, ¿no? Porque finalmente ahí nació y ahí es donde va a terminar, ¿no? En la PC. Y pues esa básicamente fue esta conferencia bastante cansadona, ¿no? Muy con un digamos guest muy sonriente, ¿no? Pero que al paso del tiempo pues fue como matizando la sonrisa hacia ojalá que ya se acabe pronto esto, ¿eh? Bueno, así. ¿Cómo ven? No, pues la verdad es de que sí quedó ese. Esos PC Gaming Shows sí han tenido esos serios problemas de que, incluso yo recuerdo que Kike fue al del año pasado y como tú lo comentas, ¿no? Es un formato que no ha sabido cuajar y que ha tenido a la gente así como que casi al punto de quedarse medio dormido, ¿no? Que de hecho, pues, recuerdo de que Kike dijo, oye, pues ese día creo que me tocó ir a la conferencia de Sony Latinoamérica y Kike, pues, ya eso de que nos reunimos, dice, no, te tengo envidia, Traps, porque tú, digo, yo simplemente fui a ver la traducción al español de la conferencia de Sony, pero me divertí más que de acuerdo a lo que me dijo Kike. Pero, pues, como, pero sí, tienen que corregir ese formato si quieren continuar con eso, si no, va a ser la conferencia menos invitada de E3. Sí, es. Sí, bueno. Pues creo que el principal problema es la cantidad de desarrolladores y de títulos que salen para PC, o sea. No es como las conferencias de Microsoft o de Sony, que si bien son varios títulos los que tienen nuevos, y está, lo tienen como más controlado y no sé cómo decirlo. Yo creo que el gran problema de la PC Gaming Show es que todos los lanzamientos AAA, AA, ¿no? Se van hacia las consolas, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el, yo creo que ese es el talón de Aquiles del PC Gaming Show. Y lo tratan de compensar metiendo desarrolladores, algunos independientes, otros de unos estudios que no son tan conocidos, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Y ahí los que les hacen el paro, pues son pues la gente de AMD y de otros, como por ejemplo ahora pasó, ¿no? Con Razer. Pues el punto como que más importante de la conferencia creo que sería la nueva competencia entre lo que va a ser el procesador Zen y la generación Kaby Lake, que creo que sí me voy a tener que ir del lado de Intel con Kaby Lake. Pero pues sí, lo que, y las nuevas tarjetas gráficas de AMD que están muy baratas y ofrecen muy, bueno, prometen mucho, por así decirlo, porque pues hasta ahora no tenemos benchmarks ni con qué compararlas. No sé ustedes qué piensan como PC Games. Es que lo dices que creo que nomás hay dos PC Gamers en esta conversación. Creo que la pregunta que hago siempre es, ¿qué es PC? ¿Qué es PC? ¿Qué tipo de Xbox es ese? Pues... No. Pues ahora sí que, mira, lo que voy a decir es que los que más ganaron en esto de la E3 fue los jugadores de PC. Y no tanto en la conferencia de PC, sino en la conferencia de Microsoft. Siento que son más ganadores esta vez. La verdad es de que Microsoft, al hacer el anuncio de que van a poner juegos que usualmente no son de Xbox One ni de su plataforma de Xbox en su tienda, pues le está dando como que ese toquecito a Steam de decir, oye, yo también ya estoy empezando a vender juegos que tú también estás vendiendo, ¿no? Entonces ya está empezando a generar esa competencia que, pues, de pronto te voy a decir, yo tengo estos juegos en mi tienda y aparte tengo Gears of War 4, tengo Dead Rising, tengo Halo Wars 2 y tengo estos juegos que no vas a poder comprar en Steam porque son exclusivos de Xbox. Entonces, aguas. Que también decía Phil Spencer que están viendo la posibilidad de en algún momento lanzar un par de jueguillos ahí por Steam. Que al parecer están planeando una como alianza de la que nadie está enterado. Lo que podría llegar a dominar el mercado de lo que es las consolas y la computadora ahorita mismo. Tómala. No, pues es que sabe muy bien Microsoft que ya la competencia en consolas es de que sí se va a poner muy difícil contra Sony, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a hacer? Por irse a las PCs, ¿no? Donde hay una gran cantidad de gamers que no les importa qué consola existe en el mercado, sino qué tarjetas de video, qué dispositivo le pueden poner a su computadora para que sea la más poderosa y pueda jugar los mejores juegos, ¿no? Y que está generando mucho dinero, la verdad. Sí. Bueno. Sí, aparte con la nueva estructura, bueno, con todo lo nuevo que va a sacar AMD y Nvidia, y un par de cosillas ahí que tiene Razer también. Dicen que la selección de México pasó a los cuartos del hotel por las maletas. ¿No era el cuarto 7? Bueno, pues no sé si tengan alguna otra cosa que comentar, si no para pasar a la siguiente conferencia. No. ¿No? ¿Eh? Bueno, pues vamos pasándonos a la conferencia de Pokémon y Zelda, perdón, de Nintendo. La que todos... La verdad es que básicamente el Treehouse de Nintendo pues habló de estos dos, de ahora sí del nuevo juego de The Legend of Zelda y del juego de Pokémon, que pues ya sabemos que el juego de Pokémon pues va a llegar este año tranquilamente, que andan diciendo que ya para evitar conflictos entre México y Chile lo van a prohibir en nuestro país, no es cierto. Es que sí, con eso de que pueden ganarnos con 7 Pokémon, bueno. No, y por otro lado, pues un demo pues completamente abierto de la leyenda de Zelda, pues que la verdad es que a muchos los dejó impresionados este motor. Entonces no sé quién quiera platicarlo. Pues si quieres yo puedo platicar de eso. Va, que va. Pues mira, dirán lo que quieran decir de Nintendo, que pues, es de las compañías que ya está perdiendo, que perdió completamente la guerra de consolas, que no trae nada. Pero pues las estadísticas dijeron que el juego que más se platicó durante la E3 fue The Legend of Zelda. Que en las redes sociales el juego que más llamó atención fue The Legend of Zelda. Y no sé si por ahí habrán visto un videito donde se ve... que están grabando las entradas de lo que es la E3 en el último día, que todos entran corriendo para ir a jugar The Legend of Zelda. O sea, podrán decir lo que quieran decir, pero es el juego que sigue llamando más la atención de Nintendo. Y pues como nos dieron a observar en lo que fue el día 1 de la Treehouse, que pues esta vez Nintendo decidió apostar por su evento digital, por la Treehouse, en vez de dar una conferencia tal cual en la E3, y pues al parecer le salió bien, por lo que les comento de que fue el juego más mencionado en las redes sociales y por el tiempo que tuvieron de presentar, que si bien se hizo tedioso, hay 4 horas de The Legend of Zelda, mostró bastante el juego, mostró muchas nuevas características, que por ahí escuchaba comentarios que The Legend of Zelda es el juego RPG que quieren los jugadores de PC. No, Lalo. No, es que te lo comento. Hay que decirlo. No tiene vergüenza Nintendo. No tiene ¿cómo llegar con solo 2 juegos? Por favor. Pero ese fue el día 1. El día 2 ya trajo otros juegos. ¿Pokémon? En el día 1 todo fue... No, en el día 2 Pokémon. En el día 2 fue Pokémon Go, por favor. Bueno, técnicamente no deja de ser Pokémon. No, pues sí, como te comento, en lo nuevo que va a ser The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es como va a llevar este título, aún no tengo muy bien claro en qué línea del tiempo se va a ubicar, pero creo en que una está... donde no existen los jarrones y no tienes que matar jarrones. Sí, ese es el nuevo de ahora, es que ya no vas a recibir rupias o por andar rompiendo jarrones o ir cortando el pasto. Lo que ahora vas a tener que hacer es escalar árboles, buscar comida, cazar animales, golpear a tus enemigos para robarles tus armas. Para robarles las armas que porque se gastan y se rompen. Y sí, tiene bastantes nuevos detalles ahí, ¿no? O sea, que lo hacen bastante interesante. No sé, siento que va a ofrecer muchas horas de juego para los fanáticos de la Wii U y de lo que va a ser la Nintendo NX, porque anunciaron que el juego va a salir el próximo año junto con... Va a ser un lanzamiento simultáneo entre Wii U y NX. Entonces, pues, yo supongo que va a ser un título de lanzamiento. Igual ahí veremos un par de bundles de la NX con Legend of Zelda. Y siguen con la apuesta a lo que son los amiibos, porque pues mostraron una nueva línea de amiibos para Legend of Zelda. Y aparte que vas a poder utilizar lo que es el amiibo de Wolf Link para tener al lobo como tu acompañante. Ay, Dios, no aprenden de Disney, por favor, por favor. Pues, ya me vendo. Se puede dar el lujo. Y ahí comprándolos. Mira, lo que pasa es que yo creo que como tiene razón el abuelo, Nintendo no tiene vergüenza, y no lo digo porque me caiga mal Nintendo, no, todo lo contrario, yo crecí jugando con esas consolas, pero la verdad es que ya es demasiado que apelen al factor nostalgia, y pues ya, ¿no? O sea, Por ejemplo, este Zelda lo vienen anunciando desde el E3 del 2013 o 14. No ha salido, no hemos visto absolutamente nada de él. Salió antes de Star Fox. Yo pensaba que Star Fox iba a tardar más y creo que salió antes de Star Fox. Además, después de que lo metieron otra vez al pizarrón, después de los controles tan raros que tenía, que parece que Miyamoto se salió finalmente con la suya y le metió los controles de movimiento que mucha gente dice que se manejan bien, que es un poco extraño, pero te acostumbras, ¿no? Digo, al final no, de cuentas, por favor, se maneja con los pies, o sea. Exacto, o sea, sí, exacto, te quedas así de, ah, la verdad yo no lo he jugado, no lo he adquirido, por lo mismo, siento que va a romper con esa magia que tiene Star Fox, ¿no? Pero en el caso de Zelda ya es demasiado, me parece que lanzar un remake, con caso concreto con The Wind Maker y después Twilight Princess, y después dices, bueno, hay un nuevo Zelda, va a salir exclusivamente para el Wii U, 2 meses después, ah, ¿qué creen? Ese nuevo Zelda, pues lo voy a retrasar hasta el próximo año, y también se va a lanzar para el NX, entonces te quedas, ok, vas a lanzar el mismo juego para las dos consolas. Me quiero yo suponer que el NX va a tener una mejor calidad gráfica, calidad en todo, no, y esto va a ser no, como que 360... Como el NX, ya dijeron, ¿no? Que no les interesa los teraflops, aunque ellos nada más se van por el gameplay, ¿no? Así que... Ay, digo, es Nintendo, caray. Nintendo se consideraba más también meterle parte técnica y parte de gameplay, que por eso se volvió famoso Nintendo, pero bueno, ¿no? Ah, no sé. Que tengo mis sentimientos encontrados con Nintendo, porque la verdad es de que no me puedo ir con toda la yugular porque son juegos con los que crecí, pero la neta es que sí, llega un momento en el que dices, la neta, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿dónde estás? Es como estás la selección de México, le dijeron que ya había empezado el partido, ¿no? Pues sí, veremos. En lo personal me llamó bastante la atención Legend of Zelda por todas estas innovaciones que trae y cómo rompe el esquema de lo que ha sido Legend of Zelda hasta ahorita, por distintos factores, como el es de que ya no tendrás que cortar el pasto para encontrar rupias, de que ahora ya se te van a romper las armas y que el clima ya es un factor ahora en el nuevo juego, o sea que tendrás que utilizar ropas que te abriguen para estar en el frío, o tendrás que utilizar ropas más delgadas para las partes desérticas y cosas de ese estilo. No sé, siento que están yendo por el buen camino en un nuevo juego que igual y puede recuperar un poco de terreno que ha perdido Nintendo hasta ahorita. Y pues bueno, sí. ¿Querían comentar algo? No, continúa. Okay. Bueno, después de Legend of Zelda, lo que vino en el día 1 fue Pokémon Sol y Luna o Sun and Moon, donde nos mostraron un gameplay de pues cómo inicia el juego, cómo eliges los nuevos Pokémon iniciales. Nos mostraron 3 nuevos Pokémon, que son Pikipek, Jungus y Groovin, con habilidades nuevas. Nos mostraron una como forma primal de lo que serán los nuevos legendarios. Ahí nos mostraron un nuevo modo multijugador que a la mayoría fanáticos de Pokémon nos llamó mucho la atención, que es el modo Battle Royale, donde será 4 jugadores con 3 Pokémon cada uno, luchando todos al mismo tiempo con un Pokémon. Entonces pues ahí vamos a ver varias combinaciones de, no, pues tenemos que atacar a tal personaje porque es el que tiene los Pokémon más fuertes, o no, mejor me lío con él porque me puede ayudar, y cosas de ese estilo. Entonces es algo que viene innovando la franquicia, que viene con nuevas formas de jugar, y pues igual ahí luego a ver si mandan torneos y cosas de ese estilo. No sé si a alguno de ustedes les gusta Pokémon. No. Entonces estoy solo en esta... Sí. Es el único que puedo hablar bien de Nintendo. Y bueno, pues en lo que fue el día 1 lo cerraron con... Bueno, primero mostraron este primer tráiler de Legend of Zelda, después 1 hora de Pokémon y luego 4 horas de todo lo que va a ser las distintas partes de Legend of Zelda. Uy, o sea, la presentadora, Creo que todos estaban, todos estaban más atentos a la presentadora que al gameplay, en serio. Sí. Pues sí, ¿no? Ok, ¿por qué se sale el comentario? Porque así lo hicimos. No, pues sí, no sé qué más piensen de lo que fue el día 1 de Nintendo. Bueno, fue un día bastante tortuoso, bastante pesado y bastante largo, porque iniciaron con la presentación de Pokémon y para luego pasar a lo de Zelda, pero en ambas fueron bastante largas, porque se extendieron con lo que son los gameplays, pero con el de Zelda fue lo más pesado que haya visto, porque en ese momento estaba en el trabajo y estaba viendo a ratos la presentación, pero iba a hacer algún servicio, una revisión o algo, regresaba y seguían jugando Zelda. Sí, se pasaron todo el día jugando Zelda. Medio día jugando Zelda. Sí, pues se fue, ya habían anunciado que iba a pasar eso en el día 1, que iba a ser que iba a estar toda enfocada a The Legend of Zelda y a Pokémon, sí. Y pues eso fue lo que pasó en el día 1 de su evento Treehouse, y luego al día siguiente hicieron un nuevo, otro, bueno, el siguiente Treehouse, donde ya estuvo enfocado más a distintos juegos, que empezamos con lo que fue Pokémon GO Plus, que es el nuevo, la nueva apuesta de Nintendo por llegar a los dispositivos móviles, que pues, como dirán algunos, ya vio que ya les ganaron la carrera en las consolas, y Microsoft ya está apostando por las PCs, ahora Nintendo está apostando por los dispositivos móviles, con las aplicaciones de Miitomo, de My Nintendo, y ahora con lo que va a ser Pokémon GO Plus, que es realidad aumentada para Pokémon. Y pues nos muestran que cómo va a funcionar, cómo va a atrapar los Pokémon, cómo los puedes ver como en el lugar donde estás utilizando la cámara, vas a poder ver el Pokémon parado en una mesa, en una silla, a mitad del parque, y pues vas a tener que aventarles la Pokébola tal cual. No sé, siento que es una apuesta bastante arriesgada y bastante interesante para un juego de móviles y de Pokémon. Y pues es la nueva incursión de Nintendo. Como ya me dijeron que ninguno de ustedes es fan de Pokémon, pues ni ya para qué preguntarles si les interesa, ¿verdad? Yo cara cachamado, cara cachamado, cara. Bueno, después de que nos mostraron este gameplay, ya pasaron a lo que van a ser los juegos que va a tener la 3DS y la Wii U, y empezaron mostrándonos lo que fue Ever Oasis, que es un nuevo juego de puzzles, de mazmorras, batallas en tiempo real. Es un RPG para el 3DS, en donde lo que nos muestran es que estás como en el desierto y tu oasis va a ser tu base. Y vas a tener que, tendrás diferentes personajes, tendrás que ganar experiencia con cada uno. Y aparte vas a tener como compañeros que se llamarán seedlings, los cuales podrás hacerte amigos de ellos y que te ayudarán en batallas y cosas por el estilo. Y el chiste del juego es que tendrás que crear tu grupo con tu personaje principal y los seedlings para llevar a cabo puzzles que... o batallas donde cada uno tiene armas y habilidades distintas. Este juego saldrá en el próximo año, aún no tienen fecha confirmada, pero es para el Nintendo 3DS. Luego de esto nos traen un nuevo Mario Party, pero esta vez igual para la consola 3DS, que se llamará Mario Party Star Rush, que lo que trae es cambia, como tienen que hacer un juego más compacto y más rápido, cambiaron mucho el estilo del juego, y ahora vas a tomar un personaje Toad de diferente color, y ahora el mapa va a ser, en vez de tirar el dado y caminar linealmente, ahora va a ser un mapa pues como un cuadrado grande, y donde te podrás mover libremente para el lado que quieras. Igual tendrás que tirar el dado, pero ahora todos los personajes se moverán al mismo tiempo, por lo mismo de que tiene, como es consola portátil, tienen que hacer el juego más rápido y más móvil, por así decirlo. Y pues el chiste es que los Toads tienen que encontrar a los personajes de la franquicia de Super Mario, alrededor del mapa, y ya estos personajes te van a ayudar durante todo el juego en distintos, en los multi, en los minijuegos y cosas del estilo. Entonces tendrás que buscar a Mario, a Peach, Yoshi. Y bueno, este juego saldrá el 4 de noviembre. Y aparte del juego, anunciaron la nueva línea de amiibos. Bueno, la continuación de la línea de amiibos de Super Mario, que va a incluir el amiibo de Daisy, Waluigi y Boo. Que la sorpresa es que el amiibo de Boo va a ser, que va a brillar en la oscuridad. Entonces, pues, se va a ver medio bonito ahí brillando en la noche el Boo. Y aparte van a introducir nuevas figuras de Wario, Rosalina, Donkey Kong y Diddy Kong, aparte de las que ya están para el Smash Brothers. No sé, ¿alguno de ustedes fanático de Mario Party? Yo. Sí. No, ¿esto sí? Sí, pero no. Sí, pero no. No, realmente, es que los juegos estos de Mario Party son rompe amistades. He perdido varios amigos de esa manera. Sí, lo que es Mario Party, Mario Kart, Super Smash, todo eso. Peleas con los amigos. Sí. Pues sí. A mí se me hace bastante interesante para las consolas portátiles. ¿Y todavía van a meter a Luigi malo? Agua Luigi sí, va a ser el nuevo amiibo. Que volteaba a ver cuando te daba. Problem. Sí, en Mario Kart. ¿Qué más piensan de este nuevo juego? Ya. De Mario Party, la verdad es de que pues ojalá que siga siendo la excusa para romper amistades en las fiestas, ¿no? Nada más que ahora lo vas a hacer, poder hacer portátil con tus amigos en la escuela. Bueno, y pues... ¿Se convertirá en las nuevas retas de tazos? Una reta de Mario Party rápida. Sí, bueno, y... perdón, sí, continúa. No, adelante. Ah, no, es que ya iba a platicar del siguiente juego. Ah, es que... Pero iba a hablar Marquito, ¿no? Ah, no sé. ¿No, Marquito? Pues ahora hablas, güey. Ya te di la palabra. No, la verdad, no fue de las mejores conferencias que le haya visto a Nintendo. Es su regreso a lo que fue el E3. Y el año pasado todavía lo alcanzamos a ver en los que eran los Nintendo Directs que presentaban, creo yo, un poco mejor, estaban mejor estructuradas sus presentaciones. Y fue como que algo que les hizo falta, ese tipo de organización. Sí, esta vez decidieron apostar por lo que es el Treehouse, por lo mismo de que les da más tiempo, más libertad, en vez del Nintendo, en vez de los Digital Events, pero aún así tendremos a lo largo del año diferentes Nintendo Directs para que... Son pequeños fragmentos de nuevas noticias. Y seguramente en algunos de ellos van a revelar la Nintendo NX. Sí, porque sí. No veo que se esperen de aquí hasta el siguiente 13, la verdad. Y sí, creo que eso fue lo que muchos esperábamos, que dieran algún avance del NX. Sí, la verdad es que sí. Sí. Sí, pero pues esas cosas se las guardan como fue con Bethesda en su conferencia, se las guardan como para... sus anuncios de ellos, para tener algo que llame la atención. Para los fans, porque acá en la E3 todo está muy diluido, ¿no? Sí, de todo un poco. Y pues bueno, continuando con la conferencia, el siguiente juego que anunciaron fue Paper Mario Color Rush. Sí, que saldrá para la Wii U el 7 de octubre de este año. Y en esta nueva entrega de Paper Mario... tendrás que llegar a la Isla Prisma y salvar a los Toads que están perdiendo su color. Y tendrás que descubrir qué está pasando y por qué la Isla Prisma y los diferentes Toads están perdiendo su color. Igual y ahí podremos ver un regreso de lo que fue el Mario de Mario Sunshine o yo qué sé. Okay, no sé, llama la atención de Paper Mario. Soy muy... Bueno, en sí soy fanático de Nintendo, entonces cualquier juego me llama la atención. Y más los Paper Mario, que son como RPGs de turnos y así. ¿Jugaron los Paper Mario de 64? Sí, realmente sí. Después de que en algún punto de la vida del Super Nintendo... con Super Mario All Stars, digo Super Mario All Stars, con Super Mario RPG. Yo esperaba con ansias una secuela por parte de Square, pero después de ver que obviamente Square se migró completamente a PlayStation y ver que Nintendo trató de retomar los RPGs de Mario con Paper Mario, la verdad es que sí los jugué. Se me hacen juegos buenos, fíjate que son de esas, de esas partes refrescantes de Nintendo que te hacen volver a tener fe en ellos, porque después de tener el nuevo Super Mario Bros. Wii, nuevo Super Mario Bros. Wii U, pero ahora ya tenemos el nuevo Super Mario Luigi Wii U, y tú así de, pues ya, ¿no? Obviamente no es por tirarle mala leche a Nintendo, ni mucho menos, ¿no? Pero es justamente eso, estamos viendo esos constantes remakes, remasterizaciones por parte de ellos que se vuelven títulos ya muy comunes. Y bueno, tener un Paper Mario que no es uno de los títulos comunes que salgan de una manera tan constante por parte de Nintendo resulta gratificante, porque quiere decir que bueno, todavía se le pone atención a algunas franquicias que no están tan conocidas por otros, ¿no? Yo todavía sigo hasta el día de hoy esperando un Mario Galaxy 3, que realmente los Mario Galaxy sí vinieron a revitalizar a Mario como tal, no tanto la parte en 2D, ¿no? A la que estamos acostumbrados, que bueno, siguen siendo divertidos, no voy a negarlo, pero llegan a sentirse así de, bueno, sí, ya hemos hecho esto antes, dame algo nuevo. Y ese algo nuevo lo logró Super Mario Galaxy. No hemos visto un Super Mario Galaxy 3. Yo esperaba ver un tercera entrega de Galaxy en el Wii U y no llegó. Pues hay varios rumores de que llegará para la NX, pero quién sabe. Es que yo creo que iba a ser complicado, ¿no? Imagínate un Super Mario Galaxy para el... Para el Wii, pues era básicamente pues el jugar, el interactuar con el Wiimote. Y como que con la pantalla iba a ser como medio difícil de hacerlo, de sacudir el control y luego para hacer que Mario volara, capaz se te equivocas y se va el control, y a comprar otro Wii U, porque pues es el alma de esa consola, ¿no? Sí, sí. Pero pues ahora sí, pues, dices va a ser el NX, pues también falta ver cómo va a quedar el control del NX, ¿no? ¿Cómo va a quedar en sí la consola? Sí. Y pues bueno, continuando con los juegos, nos anuncian lo que va a ser Rhythm Heaven Mega Mix para Nintendo 3DS, que continúa con la serie de lo que es Rhythm Heaven, que son pequeños minijuegos de llevar el ritmo, de tocar música, cosas de ese estilo. El chiste es que gira en torno a la música, llevar un ritmo y llevar el ritmo de los minijuegos. Y esta vez nos trae 100 minijuegos, de los cuales 30 son nuevos y 70 son de juegos pasados, incluyendo lo que fue Rhythm Heaven para Game Boy Advance, el cual nunca salió para Norteamérica. Entonces, varios están ahí esperando ver cuáles juegos se perdieron de hace un par de años cuando no salió ese juego aquí. Y pues, viene revolucionando con lo que es tener un modo historia, que aún no especificaron bien cómo va a funcionar ese modo, pero pues se ve, no sé cómo lo van a manejar en un juego de que es tal cual minijuegos de ritmo, que es nada más para entretenerse el rato, no es la gran cosa, yo creo. Y nada, sí. Y pues bueno, también continuando con juegos de Nintendo del 3DS, anunciaron Box Box Boy, que es la continuación del juego Box Boy, un juego de un estudio indie para Nintendo 3DS, que es desarrollar juego de resolver juego puzzles con un personaje que es como una cajita, entonces tienes que unirte a otras cajitas y saltar y hacer formas para llegar a distintos lugares. Está bastante entretenido y el chiste es que ahora vas a tener dos sets de cajas, bueno, dos sets de personajes que te permitirán como más acciones y con puzzles más complicados. Y este juego saldrá el 30 de junio en la Nintendo, exclusivamente en la Nintendo eShop. No tendrá versión física. Y aparte ahorita el Box Boy, el primer juego, está con descuento del 40% en la eShop y un 10% extra con los rewards de My Nintendo. No sé si alguno jugó Box Boy. No. No. Está bastante entretenido. Son pozos que te hacen pensar algunos. Y bueno, pues, continuando con juegos estilo Pokémon, nos presentaron Yo-Kai Watch 2, que es la continuación de Yo-Kai Watch. Es un juego bastante popular en Japón, que al parecer le está ganando el lugar a Pokémon como el título de RPG. Y nos van a traer dos títulos, que es Yo-Kai Watch 2 Fleshy Souls y Yo-Kai Watch 2 Bonnie Spirits. Y pues en esta entrega te unirás a Hover Nyan y vas a viajar 60 años en el pasado para ver cómo se creó el Yo-Kai Watch, que es como este reloj que te permite atrapar a los Yo-Kai y pelear con ellos. Así es bastante parecido a Pokémon y es una nueva franquicia que llega a Japón. No creo que bastantes lo conozcan aquí. Yo-Kai Watch. Ese juego como que sí se está medio atrasando, ¿no? Porque digo, yo jugué el demo el año pasado ahí en el E3 precisamente. Sí, el juego va a llegar. O sea, según la segunda parte de la serie. Sí, el juego va a llegar el 30 de septiembre. Ya está confirmado. Los dos tipos de juegos. La verdad no sé por qué van a sacar dos juegos diferentes. Pero pues igual están queriendo seguir el camino de Pokémon. Y pues uh-huh. Es una serie como para niños, podría decirse. Está bastante entretenidona, pero pues la verdad no me llama mucho la atención. Y pues el juego que sí es el que está como llamando la atención a varios de los usuarios de Nintendo 3DS es Monster Hunter Generations, que es la nueva entrega de Monster Hunter, que es la continuación de Monster Hunter 4 Ultimate. Que pues en sí nada más nos mostraron un nuevo tráiler y nos dijeron que va a haber una demo disponible el 30 de junio. Aún no tienen fecha confirmada. Y pues lo único que dijeron que es la demo está el 30 de junio. Y los que tengan partidas guardadas de Monster Hunter 4 Ultimate van a obtener extras como armaduras y pociones y dinero. Y pues lo que quieren hacer en Monster Hunter Generations es que el personaje, bueno, tú tal cual vayas directo a cazar monstruos y dejar un poco al lado el hecho de estar preparándote tanto y cazar pequeños monstruos para prepararte a las cosas gigantescas con las que te enfrentabas. No sé si jugaron algún Monster Hunter. He oído hablar de ellos, pero no realmente he jugado los Monster Hunter. Ya es que, bueno, es que de hecho yo creo que el Monster Hunter pues fue la franquicia que mantuvo viva el Vita un tiempo, pero ahora que ya se mudó al 3DS, ay, pobrecitos. Pobre de Sony. Sí, pues cuando llegó a Nintendo 3DS muchos compraron el 3 y luego incluso hicieron que sacaran consolas ediciones especiales de Monster Hunter 4. Creo que acaban de sacar una del New Nintendo 3DS y consolas del 3DS que se acabaron bastante rápido y son un poco difíciles de conseguir. Igual sacaron ahí varias ediciones especiales. Pero pues está bastante entretenido el juego. El concepto es que eres un cazador y tienes que ir a destruir monstruos gigantes, pero pues puedes combatir con ayuda de tus amigos y tienen que combinar habilidades y así. Bastante divertido el juego. Y pues ya casi para finalizar, por último nos presentaron Dragon Quest 7, que es la remasterización de un clásico de Dragon Quest. El juego se llamará Dragon Quest 7 Fragments of the Forgotten Past. Y en este nuevo título, para el Nintendo 3DS que saldrá el 16 de septiembre, quisieron dejar un poco al lado los encuentros aleatorios que estaban en el Dragon Quest original, de que ibas caminando y te encontrabas un enemigo de la nada, porque lo que quieren es que el jugador se sumerja más en el juego, que esté más interesado por la historia y por los jefes con los que va a pelear. Y aparte de esto, le introducieron funciones del Street Pass, que te va a permitir recolectar y compartir Traveler's Tablets, con Street Pass. Y entonces, el juego va a ser a la venta para el Nintendo 3DS el 16 de septiembre. No sé, ¿alguno de ustedes jugó Dragon Quest? Pues ha habido varias versiones a lo largo de la historia de Dragon Quest. Creo que, aunque pues a mí me tocó pues básicamente lo de la época cuando era el NES. Y ya de ahí, pues lo que yo recuerdo pues fue el último que jugué fue precisamente la adaptación que hicieron como tipo Dynasty Warriors de Dragon Quest, ¿no? Pero pues ese sí ya fue otro rollo comparado con los roles, con los juegos de rol que pues tiene, que han lanzado a lo largo del tiempo Enix y después Square Enix. Uh-huh. Y pues bueno, ya. Pero pues sí. Eso fue todo lo que presentó Nintendo en el día 2. No, pues excelente cobertura, porque sí, Sí fue más que Pokémon, más que Zelda. Entonces, para que ustedes se den cuenta de que no fue solamente dos juegos, sino que fueron varios. Digo, Nintendo todavía tiene cosas que mostrar, pero pues está claro de que lo que pues decepcionó fue que no mostró nada de su NX, que pudo haberle hecho un buen paro a Nintendo, y que seguramente en algún Treehouse o en un Nintendo Direct en los próximos meses sabremos más detalles. Sí, no creo que se guarde la información mucho tiempo. Sí, porque ya después de las revelaciones de Microsoft y de Sony, Nintendo ya tiene que empezar a meter el acelerador, pero también a evitar que vaya a cometer algún error pues fatídico, ¿no? Y pues como varios comentaban de que Nintendo ya dijo que no está muy preocupado por dar potencia a su hardware, pero pues como algunos sabrán, Nintendo está en alianza igual con AMD, entonces igual y podemos ver algo medio potente con los nuevos chips y las nuevas tarjetas de video. Entonces cabe un poco de esperanza con Nintendo. Ok, bueno, pues ahora sí que pues ya nomás nos queda una conferencia. Digo, ya platicamos ya de Nintendo, del PC Gaming Show, de Microsoft, de Sony. Ya nomás nosotros nos queda Square Enix, que pues como ustedes saben, pues básicamente pues su arma más fuerte pues es Final Fantasy XV, un juego que tardó muchísimos años en llegar, pero que ya por fin ya está mostrándose con un montón de publicidad que se dio en las dos conferencias grandes, y todavía se dio en el lujo de mostrar más en su propia conferencia. Entonces, muchachos, ¿quién lo quiere platicar? O ya se me durmieron. Bueno, creo que podemos empezar un poco con Final Fantasy XV o XV, que la verdad es de que desde la conferencia de Microsoft pues vimos ese demo que pues era básicamente destruir la parte de un titán, que duró muy poco, la verdad, y yo creo que nadie sabía qué estaban haciendo. O sea, los jugadores se supone que estaban tratando de hacer una pelea un tanto interactiva, muy diferente a lo que sea, a lo que es un RPG. Claro que pues ya estamos viendo que eso ya es algo que se está poniendo como normal, pero hasta que por fin lograron engancharse al personaje, hacerle la magia y congelarle el brazo y romperlo, eso era todo lo que tenían que hacer. Y tú, ¿en serio? No, pues qué bueno que se tardaron tanto, porque si lo hubieran hecho la primera, lo acaban en 2 minutos. La verdad es de que sí te quedas así con la sensación de que eso fue lo que mostraron en la conferencia de Xbox. Y después en la de Sony mostraron de que va a haber una versión VR, e incluso pues ponen algunos de los personajes con los lentecitos, con los PlayStation VR de Sony. Y pues ya, en la conferencia pues también se anunció que pues van a continuar esto de los animes, que se van a poner como puentes para este juego, y de la película que se va a hacer en CGI y que se va a liberar en algunos cines en Estados Unidos y posteriormente en Blu-ray, que pues creo que este juego pues va a tener, no, esta película pues va a ser básicamente la precuela de los eventos del juego, ¿no? Entonces Final Fantasy XV tuvo una fuerte promoción en todo el evento, y yo creo que pues muchos se quedaron, no, pues qué padre, pero ¿por qué no hablaron de Final Fantasy VII, no? Todo el mundo también quería ver avances de eso y no hubo ni un solo avance, ¿no? Pero, siendo lógicos, si vas a lanzar Final Fantasy XV, ¿por qué vas a poner Final Fantasy VII a rivalizar con un juego que han llevado años y años en desarrollo y que se han tardado, Se han tardado. No sé, ¿qué opinan ahí los demás? Yo creo que porque habría sido fatídico no tener tantos siete en... en esta E3, ¿no? Porque Resident Evil 7, ¿no? Y ahora Final Fantasy 7, pues quién sabe, ¿no? Sí, quién sabe, Chile 7, ¿no? Sí. Obviamente el otro que promovieron fue Kingdom Hearts 3. Este juego que, pues, como ustedes saben, es un crossover entre los juegos de Square Enix y el mundo de Disney. Y que, pues, ahora sí ya nos están diciendo, vamos a volver a ver a Sora, acompañado de Tribilín, de Donald, Tribilín Goofy. Digo, perdón, los chavorrucos todavía le decimos Tribilín a Goofy. Sí, pato Donald. Que, de acuerdo a lo que están diciendo de este juego, ya no va a haber más escenarios de Final Fantasy, o sea, ya no vamos a ver nada de estos juegos, pero sí más escenarios de Disney, ¿no? Se está hablando de que, bueno, de lo que sí se mostró en el demo fue básicamente de 6 grandes héroes, Big Hero 6, y de Tangled, Enredados. Habrá que ver cómo animan a esta Rapunzel y su cabellera tan larga. Va a ser interesante ver eso, ¿no? O que vayan de pronto que aplicar de que también a Sora también se le deje la mata larga porque comparte la magia con Rapunzel, ¿no? Va a ser buena para atrapar muros. Sí, o para atrapar rivales, ya ves que a lo mejor su Keyblade se vuelve una Palmblade, ¿no? Porque pues sí, una cacerola, una sartén para ir golpeando todo. Sí, ya es que pues ya está, que la sartén es tan efectiva que hasta la adoptó el ejército de Corona, ¿no? Pues a mí lo que más me emociona es que aparte de que va a salir para PlayStation 4, va a estar para Xbox One, que pues Kingdom Hearts siempre ha sido la exclusiva de Sony, y siempre ha sido como un pequeño fuerte ahí que tienen, y pues con esto abre las posibilidades de igual y un remake de los juegos pasados para Xbox One. De hecho, por ahí se dice que no descarta Square Enix que salga una colección de Kingdom Hearts para el PlayStation 4. Para el Pero pues el chiste es para Xbox One. Sí. Otra de las cosas que se está manejando de que probablemente también vayan a tomar otras franquicias que tiene Disney, ¿no? Y cuando se habla de otras franquicias, estamos hablando de que se puedan meter con Pixar, que se puedan meter con Lucasfilms o incluso con Marvel, ¿no? Entonces, ya me quiero imaginar en un Kingdom Hearts 3 que de pronto andan diciendo, ahora sí, Sora se va a unir a los Guardianes de la Galaxia, o de pronto va a andar ahí acompañando a Rey y a Finn. Y a pelear contra Kylo Ren ahí, Keyblade contra Lightsabers. Digo, pero a mí lo que de pronto sí se me hizo curioso es de que no hayan mencionado Frozen, pero yo creo que si hubieran mencionado Frozen, ahí sí explota la internet, ¿eh? Ya saben que pues hay muchos fans de Frozen, que seguramente hasta de pronto vamos a ver que Kingdom Hearts se agota, pero más por los fans de Frozen que van a decir, no manches, nomás sale 10 minutos Elsa, que por los verdaderos fans de Kingdom Hearts, ¿no creen? Sí. Y pues aparte también anunciaron lo que fue el 2.8, ¿no? Sí, también. Que es como entre el 2 y el 3 y el 2.5 y el 2. No sé qué tanto. Ay, sí, no, es que Kingdom Hearts es un despapalle desde que empezaron con esas historias aleatorias, alternas, de donde se ve lo de Roxas, lo del sindicato de héroes, uh-huh. De personajes que tienen ataques muy similares, y ya empiezas a marear con tantas historias y dices tú, mejor se hubieran quedado con la misma línea de mantener a Sora y a los demás, ¿no? Pues digo, sí. ¿Qué más? Bueno, no sé si quieran comentar algo más de Kingdom Hearts. No. Que ya lo quiero para Xbox One. Obviamente, pues como comentó Eduardo, pues también hablaron de Dragon Quest, digo, pues así es parte de la misma compañía. Y creo que el otro juego que sí, este sí resalta mucho para los que no son tan fans de los RPGs, el Deus Ex, el nuevo Deus Ex que ya han venido anunciando desde el año pasado, ya pues ya está empezando a tomar más forma. De hecho, unas semanas antes del E3 pusieron un video bastante chido de live action sobre esto de que de pronto la gente pudiera tener prótesis cibernéticas y la posibilidad de que estas prótesis de pronto se apoderaran de la mente de la gente y generaran cierta paranoia, división, dando preámbulo a lo que va a ser Mankind Divided, ¿no? Uh-huh. Y pues vamos, Deus Ex, a mí me gustó lo que viene el año pasado, y creo que lo que vino este año, híjoles, ya estamos viendo algo cada vez con más forma, más consistencia, y yo digo, híjoles, este juego creo que de lo más este juego de Eidos que ahora lo está produciendo Square Enix, se ve prometedor, ¿no? Que pues ya vimos que Deus Ex ha tenido sus altibajos. Sí. Y pues lo que más, a mí lo que más me gustó que han anunciado fue como esos pequeños live action trailers que te cuentan un poco la historia. Por ejemplo, no sé si vieron el de la pareja de un chavo y la chava que tiene su augment, bueno, su aumentación, no me acuerdo cómo se llama en español. Su prótesis. Sí. Y cómo se van distanciando al punto de que por la nueva ley literalmente los separan y el chavo como que por una parte quiere quedarse con la chava y por otra como desconfía y... Sí, lo... No, pues oye, pues también, sí. También veré por qué desconfía de ella, ¿no? Porque pues ya es que en algún momento, pues ahí como una falla en las prótesis. Le metió una buena. Traen prótesis, le meto una buena y pues si no es hasta que se desactive en el momento preciso, lo matas. Sí. Digo, ¿cómo no vas a sentir miedo de que de pronto en una de esas vuelva a perder el control y te haga cachitos, ¿no? Sí, pero la verdad se ve muy bien cómo están presentando la historia que lleva a lo que es el juego. Al Mankind Divide. Y además ahora, pues, ven que antes las aumentaciones pues eran como una especie de premios progresivos, ¿no? Que ibas adquiriendo. Y en esta ocasión vas a poder reparar las aumentaciones y mejorarlas con componentes de crafting. Wow. ¿Qué más tenemos de Square Enix? No sé. El Minecraft versión Square Enix. Dragon Quest Builders. Ah, sí. Dragon Quest Builders, sí, cierto. Y también ahí salió el World of Final Fantasy, ¿no? Si no me equivoco. Ajá, World of Final Fantasy. Que es, vaya, pues, ¿para qué es? PlayStation 4 y Vita. De lo poquito que le está llegando a Vita de este evento, ¿eh? Creo que este año las dos consolas que de plano sí, de pronto casi les dicen, acuérdense de nosotros, el Vita y el 3DS. Digo, Nintendo se acuerda mucho del 3DS, pero fuera de Nintendo. Sí. Pero el Vita, ese sí, yo creo que ahí casi nomás le caen como 5 o 6 juegos en una lluvia torrencial y ya. Pues ya está empezando a dar las últimas. No creo que continúen, sí, con su proyecto. O sea, la verdad, lo que es el Nintendo 3DS, lo que es Nintendo, está muy bien posicionado en las consolas portátiles. Así es. Bueno, pues no sé si quieran comentar algo más de Square Enix. Pues además de I Am Setsuna, ¿no? Que también por ahí la anunciaron en el los espacios que tuvo Square Enix en Livestream. Y pues por ahí se habló el por qué se llama precisamente I Am Setsuna. Que bueno, en Japón el JRPG, ¿no? I Am Setsuna, se llama Ikeni Toyuki no Setsuna. Que bueno, de acuerdo a Kaori Takasue, perdón, en japonés Ikeni significa sacrificio. Y bueno, Yuki quiere decir 9 y Setsuna significa dolor. Y pues estas palabras definen bien el tema del juego. Sin embargo, sería un título pues un poco sin sentido en Occidente y por eso le pusieron I Am Setsuna. Y pues también la nueva entrega de Nier, no sé cómo decirlo, Nier Automata, que es pues igual un juego al estilo... que de robots y cosas del estilo, que va a llegar en 2017. Y pues continúa con la serie de Nier, que no recuerdo bien cuántos juegos son, creo que 2, 3, no me acuerdo muy bien cuántos son de Nier. Pero pues sí, nos mostraron un pequeño gameplay contra un jefe que pues se ve bastante bien el juego. Yo que no soy mucho de ese estilo de juegos, no sé, me llamó la atención. Sí, Nier es una buena franquicia. Y pues ya, no, ¿qué más presentaron? Star Ocean, que es la nueva entrega, que es Integrity and Faithlessness, que es la quinta entrega de Star Ocean, que igual es un JRPG para exclusivo de PlayStation 4. Y ese saldrá el 1 de julio. Sí, ya unos días. Que sí, de esa serie sí no he jugado ninguno. Y pues sí, fue eso, ¿no? Y Final Fantasy 13. No, ¿qué? 12. De Zodiac Age. La remasterización, ¿no? Sí. Sí, que va a traer, aparte de lo que es Final Fantasy 12, trae lo que es el modo Zodiac, bueno, el Zodiac Work, que es como algo que no salió aquí en la versión de América, sino estuvo nada más en la versión de Japón y creo que Europa, que pues tenía como nuevos ataques y distintos trabajos y cosas de ese estilo. Entonces, con esa nueva remasterización planean traer todo eso para América. Y pues creo que eso fue todo, ¿no? Sí. No, además de la nota que dieron del Final Fantasy XIV, ¿no? Que estaban por ahí negociando con Xbox One. Ah, sí, con Xbox One. Mm. Y pues los que se supone que van a traer nuevos cosas a Final Fantasy XIV, ¿no? Aparte de que según dicen que lo quieren traer a Xbox One. Cabe también mencionar que una de las franquicias de Square Enix, que es Tomb Raider, cumple 20 años. Uh-huh. Sí. Y que tenían varias ahí en el E3, varias actividades y jueguillos por ahí. Pues creo que eso fue finalmente todo lo que trajo Square Enix, aparte de lo que vimos en las demás conferencias. Así es. Que pues finalmente bueno, su carta fuerte es Final Fantasy, ¿no? Sí, siempre así. Sí, definitivamente. Sí, ahora sí que si no venden Final Fantasy podemos decir que ahora sí sería definitivamente la fantasía final de Square Enix. Bueno, pues yo creo que con esto pues entonces empezaríamos a cerrar ya esta larguísimo podcast que tuvimos el día de hoy. Digo, obviamente, pues sí, hubo cosas de... hubo algunas compañías pequeñas que mostraron productos, pero pues la verdad es de que pues yo creo que con las conferencias grandes tuvimos bastante para platicar por casi 4 horas. De hecho, ya son las 12:48 de la noche y creo que llevamos aproximadamente 3 horas 49 minutos. Y de hecho, por eso tuvimos que hacer un segundo podcast porque ya ven, Mixler. En todo caso, pues la verdad es de que el E3, pues tenemos que manejar así las conclusiones, ¿no? Pero ustedes... ¿Qué sacan de este E3 aparte de la qué es lo que esperan para su colección de juegos de este año después de ver la E3? Pues en sí la mayoría de los juegos de Xbox con lo nuevo de el Play Anywhere, eso de jugarlo en la computadora y en el Xbox. Ahí en estar jugando Halo Wars 2, Record. Que sí, no soy muy fanático de Gears ni de Forza. Entonces, como ya les dije, Call of Duty y Pokémon. Que es bien. Lo principal para mí, yo creo. Ok. ¿Abuelo? ¡Oh! Ok, no, nada. Estaba aquí leyendo una nota que sí me quedé así de ¿what? Okay. Pues bueno, me ganó la verdad. Estas notas son rarísimas. ¿En qué quedábamos? ¿Qué me pareció el E3? La abuela está rota. Sí, sí, ya. Ya, es que ya está. Ya lo tuvimos que mandar a dormir hace 2 horas. No, no, no. Bueno, ¿qué les puedo decir? Inició mediocre. No, hay que decirlo. Inició mediocre. Con algunos lanzamientos solamente, muy pocos. Por ejemplo, Bethesda, pues se puede decir que fue una conferencia de DLCs. La de Electronic Arts fue prácticamente volver a mostrar lo que ya había mostrado el año pasado. Y Microsoft pues presentó algunas cosas interesantes, pero creo que no deja a todos como muy convencidos. Fue Sony la que realmente nos, nos sorprendió en algunas cosas, pero también hay mucho humo por ahí, ¿no? O sea, son pocos los juegos que van a llegar este año. Y pues todos los demás pues fueron más o menos lo mismo. Entonces creo que, pues sí, en promesas estuvo bien, pero los hechos creo que van a ser pocos los juegos que disfrutemos en este año. Y por lo tanto, pues este 3 fue, me parece que peor que la del año pasado. Sí. En fin, bueno, pues ahora sí que sí estoy de acuerdo contigo, pues en algunas cosas sí se sintió un poquito peor que el año pasado, ¿eh? Pero bueno, así que pues cada uno sale de este 3 con una experiencia diferente, no sé, Ice. Pues bueno, mira, de juegos de Bethesda, pues me quedo esperando la expansión de Doom a ver qué tal está. Obviamente quiero saber más de Quake. De The Elder Scrolls Online y lo que es el remaster de Skyrim, pues la verdad me quedo con mis comentarios ahí porque, bueno, de Skyrim estamos ya, ¿no? Ya sabemos que es Skyrim, es un gran juego. Yo creo que ese es el mejor Elder Scroll. Y de Elder Scrolls Online, pues nada más esperar a ver la expansión, ¿no? De The Dark Brotherhood. Por parte de Microsoft, me quedo con ReCore, con Horizon 3 y con Gears 4. Habrá que ver más sobre We Happy Few. Y me extraña que no hayan dicho nada de Cuphead. Otra vez, por otro año consecutivo, no vemos Cuphead. De PC, pues bueno, pues no, nada, porque realmente no me despierta tanto interés lo que se presentó en la conferencia de PC, ¿no? Por parte de Ubi, sí, Ghost Recon, definitivamente me llama también, me despertó el interés Watch Dogs 2 otra vez. Y pues de Sony, como bien dice el abuelo, cortinas de humo, y con lo que me quedo sería The Last Guardian, por fin, después de creo que 10 años, ¿no? De estar ahí en trabajo. El único juego que ha estado a la par creo que es Duke Nukem, y ya vimos el resultado de Duke Nukem, ¿no? Y pues Square Enix con Final Fantasy XV, que es como ver a los Backstreet Boys en acción. Bueno, Marco. Bueno, este E3 dejó muchas expectativas abiertas, muchos juegos para hacer los apartados correspondientes en cuanto a dinero y pues ya ir haciendo preventas, que bueno, y finalmente aquí la variación del dólar nos va a ir afectando poco a poco dependiendo la versión que busquemos. Pues igual tenemos un Gears of War 4 que ahí está a la espera de que salga, también un God of War, todavía no dicen la versión que va a ocupar, también tenemos el Spider-Man para PlayStation 4, varios juegos bastante interesantes que van a estar disponibles próximamente. Igual para septiembre empieza esta venta de juegos que ya estamos sufriendo porque se va a venir una temporada bastante pesada y va a ser bastante complicado conseguir los juegos que buscamos, pero pues igual no hay que desesperar, finalmente nos espera todavía diciembre y pues ya es donde muchos hacen realidad los sueños videojueguísticos que esperan completar. No, bien, muy bien. Pues la verdad es de que no sé si quieres comentar algo más, Marco. Pues para los que estuvieron aquí de valientes conmigo en el lonchecito especial, PlayStation VR para todos. Que sean 7. Que son 399.99. Oh, gracias, Marquito. Multiplicados por 20 y algo, ¿no? Bueno. Cállate. Yo que espero de los juegos del E3, primero que nada que baje el dólar a 15. Eso no va a ser posible, es más, parece que va a llegar a 22. Cállate. Sí, ya sé, pues lo menos que no suban. Que no suba o que encuentren que los chilenos fueron dopados, pero no creo que vaya a pasar eso, ¿no? Pues la verdad es de Microsoft el Gears, ¿no? Pues digo, por supuesto que todo el mundo quiere jugar Gears, yo quiero jugar el Gears. Yo también ahí ando esperando la expansión de Rock Band, el Rivals, que pues va a venir con ahora sí con la posibilidad de jugar en línea, aunque eso significa que vaya a tener que pagar $30 más. Digo, la buena es que va a haber expansión, lo malo va a costar $30. ¿Qué otra cosa también ando esperando con muchas ansias? Pues sí, por supuesto, también ando esperando el Battlefield 1. Digo, ahora sí para ver si... Ahora espero que ya para cuando tenga el Battlefield 1 tenga un lugar apto para jugar buenos juegos en línea, porque si tengo yo un gran problema es que mi conexión de internet apesta, ¿no? Para los juegos. ¿Y qué otra cosa? La verdad es de que sí, sí, tenemos que decir, hay muchos juegos que sí estamos esperando, pero sí vamos a tener que ser muy selectivos. Yo digo que pues a mí sí me gustaría tener un PlayStation 4, porque ya están empezando a salir juegos muy prometedores, y yo quiero el de Spider-Man, pero yo sé que Spider-Man va a llegar hasta el 2017 o 2018, entonces que creo que es tiempo para empezar a ahorrar, ¿no? Igual que God of War. Bueno, pues vamos a empezarnos a despedir, muchachos. La verdad es de que este lunch estuvo larguísimo, pero muy entretenido. Y primero vamos a despedirnos de nuestro nuevo elemento en el equipo, el buen Lalo. Bueno, me despido de todos. Espero poder regresar al launch algún día. Seguirlos en los podcasts. Algún día. Así es. No, pues cuando quieras, digo, pues ya sabes, ya eres parte de Reset, entonces cualquier podcast de Reset es tu casa, nomás avísanos. Con eso de que me corren después de decir que me gusta Call of Duty y Pokémon. Ah, ya se me había olvidado, gracias. Ah. Bien. Dije que la puerta estaba abierta, ¿verdad? Híjoles, qué equivocación. Bueno. ¿Cómo crees? Bueno, también nos despedimos del buen Marco. Ah, igual, muchas gracias por habernos acompañado en este especial de lonchecito de E3. Igual, que valientes que aguantaron hasta el final. Y pues dejen sus comentarios si están escuchando el recalentado. Se va a poner bastante bueno este año en cuanto a juegos. Y pues ya esperemos que llegue el próximo E3 para ver qué nos va preparando el camino. Bueno, ya sabemos que pues de mientras van a llegar pues el Tokyo Game Show en septiembre. Así y es. Seguramente ya por fin vamos a saber algo del NX, ¿no? Sí, si no también está ahí pendiente el Games Awards, me parece, para diciembre, que también hacen buenas presentaciones en cuanto a juegos. Así es. Bueno, también nos despedimos del abuelo Kraken. Bueno, chicos, recuerden que pues por acá estamos, nos vemos en el Cinemas de la próxima semana. Vamos a tener un montón de películas bastante interesantes y pues vayan al cine. Nos vemos y chao. Y finalmente, pero no menos importante, pues el buen Ice. Pues igual, muchachos, un gusto como siempre estar aquí. Ya era justo que tuviéramos otra mesita de debate así, ¿no? ya era necesario. Qué bueno que se dio, y obviamente con lo del E3. Y pues nada, siempre un gusto estar acompañándolos. Nos estamos escuchando en el lonche. Este miércoles hay chocolonche. Entonces, es. Pues ahí vamos a andar con el buen Marquito, Traps y el Choco. Así es. Bueno, pues también. Bueno, un saludo para la gente que nos está escuchando en el recalentado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y pues un saludo a Belico Yau. Yabuoka que nos mandó. Belico Yabuoka, hijo, ¿cómo se pronuncia esto? Bueno, que estuvo durante buena parte del podcast, así que te agradezco que nos hayas visitado. Del lado del live, déjame ver quién estuvo. Ay, perdonen que de pronto, pues ya saben que de pronto es una sorpresa que nos anden escuchando a alguien. Ay, no, ¿cómo creen? En vivo, en el lado del live, porque pues desde que salió lo del mentado virus, muchos sí le han sacado esta parte, pero bueno, ya está libre de virus, ya no hay ninguna advertencia de Google Chrome. Ahí pues la gente, pues ahí estuvo Mister, y ahí estuvo también bueno, pues creo que ahí estuvo el señor Mister, que preguntaba que qué tal la comida antes de la conferencia de Sony, no fuimos año. Pues la gente, pues ahí estuvo Mister, y pues básicamente pues fueron los que nos escucharon. De todas maneras, a los del recalentado, pues les agradecemos que nos hayan escuchado. Les recordamos, el próximo martes, como dijo el abuelo, tenemos Cinemás. Pues ahora sí, vamos a andar cubriendo la película de Warcraft para que vean, escuchen nuestras opiniones. Ya pueden leer la reseña que yo hice, que ya hicimos para esta película en el sitio, en rcdmx.reviews. Y el miércoles tenemos el Chocolonche, ahí con Choco, con Ice, con Marco. Y pues vamos a ver de qué vamos a platicar, porque ya prácticamente nos aventamos todo el E3 aquí. Bueno, y claro, no se olviden de Lorena Larjual, ya está su podcast, el Push Start, ya va a estar listo para descarga en estos días, para que ustedes escuchen lo que platicó del E3 también el jueves pasado, ¿no? Bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.TV y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Y recuerden, todas las noticias del E3, todas las noticias de videojuegos, tecnologías y cine las pueden encontrar en RCDMX.reviews, donde ustedes pueden estar al día en estos tres temas. Y recordarles que para el próximo 29 de junio, pues el equipo, bueno, parte del equipo de RCDMX va a estar en la Campus Party, ahí para que si ustedes van a ir, pues vengan, nos saluden, porque también vamos a hacer un anuncio muy importante respecto a uno de nuestros podcasts, así que no se pierdan también esta cobertura. Bueno, pues ya no más queda despedirme, mi nombre es Juan Carlos Barbosa y también me pueden buscar en Twitter como @trapsam y solamente me queda decirles que la verdad, pues muchísimas gracias por escuchar este largo y enorme maratón y pues nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.